Defensa, defensa, defensa, defensa. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo y hermoso Rancagua episodio de Otaku no Shoso. Y todas esas cosas, ¿cómo están, gente? Señoras y señores, soy Hayama y yo estaría grabando esto si no fuera porque me acompaña la más talentosa de Chile, la Pau. Hola, ¿cómo están? Oli. Para que sepan, yo juego como el pico básquetbol. Es súper importante que lo sepan. ¿Cómo estáis, Pau? Y también, yo, ¿sabes qué? Septiembre siempre se vuelve un mes más relajadito. Como que la vi un poquito más amable conmigo, a excepción del año pasado. Pero de hecho, se va a cumplir un año de aquel suceso. Yo solamente puedo decir, estoy tan contento de estar contigo el día de hoy, Pau. Muy contento. Sí, de hecho se va a cumplir un año, como en 3 semanas, sí. Wow. Sí. Así que... Sí, mi amigo decía, esta wea pasó hace 2 meses, y yo, menos mal que no, así fue como... Sí, que hay mucha gente que se acuerda porque lo hablamos en el programa, la Pau tuvo el accidente, así que estoy muy contento que estás bien, Paoli, todo bien. Sí, gracias. Eso. ¿Cómo estás para este hermoso episodio? No sé cuándo decir mi noticia o espero más. Más adelante. Aunque. Está bien, en todo caso, como que tiene buen presagio, debo decir. Como que va a estar entretenido. Aunque lo hermoso. El hermoso público de Otaku no Shoso que ha escuchado este programa desde el día 1 ya sabe lo que opináis, Pau. Solo quiero. Mi gran función en este capítulo es aclarar que yo no odio esta serie. Solo no me gusta. ¡Ah! Oh, ya lo dijo. Pero ya. No, sí. Pero el no gustarme es muy diferente al odio, porque en el odio yo estaría activamente tratando de funarla o desacreditarla. Y no estoy haciendo eso. Bueno, hay gente que tiene que estar así como, oh my god, que acabo de escuchar esto. Este va a ser el episodio menos escuchado de la historia de Otaku no Shoso después de lo que acaba de ocurrir. Pero no importa, aquí estamos. Lo van a dropear ahora, así como, no puedo escuchar este capítulo, ¿cómo es posible? No, ¿sabes qué? ¿Van a dropear el capítulo así? ¿Sabes qué? Todo lo contrario, ahora que lo pienso, le va a dar una vuelta. Va a haber mucha gente que va a escuchar este episodio porque va a querer saber por qué. Miren, una razón muy profunda, pero ahí lo vamos a conversar. Señoras y señores, como ustedes lo saben, este es un episodio de una serie que dieron acá en Chilito, una serie que se dobló en latino, una serie extremadamente querida al final de los 90 acá en Latinoamérica, bueno, en el mundo entero extremadamente popular, excepto en Estados Unidos, curiosamente, que lo podemos conversar un poco. Señora, como siempre. Sí, señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de la maravillosa y legendaria Slam Dunk, lo cual... Era un capítulo tan importante, tan histórico para Otaku no Shoso, por supuesto que sí, de una serie tan querida, que tenemos invitada en este caso, y una persona que se vuelve a repetir el plato en el programa, pero después de 4 años. Sí. Así es, señores y señores. Una persona que en todo caso no requiere presentación acá en Chilito, es muy querida, muy conocida, yo la admiro harto por su talento, cuando veo sus videos la encuentro muy bacán, señoras y señores. Hoy estamos con Pillo. Aplausos. Oh, gracias. Oli. Hola. Oli, vengo a hablar de mi fanatismo también por Slam Dunk. Soy de las personas que sí le gusta a Pau. Yo les autorizo a hacerme bullying en este capítulo, está bien. Lo acepto, me parece bien. No, está bien. Tengo curiosidad por saber acá las razones. Sí. Yo, de hecho, voy a adelantar algo así hermoso. ¿Ah? Tú, la Pau es la primera persona que yo conozco en mi vida que me ha dicho que no le gusta Slam Dunk. Es verdad. Me van a funar. No, sí, va a ser interesante escuchar el porqué de ahí. De todas maneras... Yo sé que ustedes tienen el cartel que dice como estos bautizos, pero dice, recuerdo mi primera funa, me van a tener eso. Voy a ir un día a mi casa, así, me van a pasar esa weá, así. Mientras la Pillo está con el cartel de Rukawa, y Rukawa, eres el mejor. No, es que Rukawa no. Mira. También podemos hablar de eso después. Mira, qué interesante. No, o sea, va a estar bueno este episodio, estoy muy contento. Yo sé que mucha gente... Como estaba comentando, estaba esperando este episodio porque Slam Dunk fue gigante. Como estaba comentando, fue una serie muy muy popular y que nos reúne nuevamente una serie que dieron en el Club de los Tigritos en Chilevisión hace muchos años, a pesar de que también llegó a Etcétera, muy recordada porque la dieron en Etcétera TV en su época. Una serie que repitieron en Etcétera hasta el cansancio, por cierto, la dieron millones de años y era que no, si tenía un rating hermoso. A la serie siempre le fue muy muy bien. Y una serie que no se ha ido de la memoria de la gente que la vio. Algo que lo corrobora es la película que salió hace poco. Que de hecho no le pregunté a la Pillo Off the Record. ¿Has visto la película, Pillo? Sí, la fui a ver al cine, fue hermoso. Muy bien, muy bien, maravilloso. Así que podemos comentar aunque sea un poquito eso. Tal vez el día de hoy nos vamos a eso, pero podemos comentar aunque sea un poquito. A pesar de que nosotros con la Pau ya hablamos de nuestro episodio de Tío Cinemark un poco al respecto. Pero sea, pero sea como sea, una serie que todavía tiene un montón de fans. Conozco gente que me ha dicho que es su anime favorito de la historia, o su manga por sobre todo, porque vamos a decir, vamos a hablar de un ídolo, compadre, un gigante del manga que es Don Takehiko Inoue. Bueno, qué decir, porque vamos a decir, no solamente Slam Dunk lo llevó al estrellato, sino que además tiene esa obra que yo considero realmente culmine en la historia del manga en general, que es Vagabond. Un tremendo, tremendo manga para mí. Así que va a ser muy, muy entretenido. Muy, muy bacán. Un episodio muy, muy, muy importante para Otaku no Shoujo. Y como la Pío no había estado hace mucho, mucho tiempo, le va a hacer al tiro el puntapié inicial a ella. Cabe destacar de que, como ya estuvo con nosotros hace 4 años atrás, todavía usted puede escuchar ese episodio y le va a contar todas las hermosuras que hace la Pillo. No sé si quieres hacer un update, Pillo, de qué es de ti actualmente, pero yo sé que mucha gente te conoce, así que no sé, quieres decir algo al respecto primero. No me acuerdo qué dije en ese capítulo. Tenía, de que tenías algún tu canal de YouTube y todo eso, tú sabes. Ah, bueno, sí, hola. Me dicen Pillo, me llamo Muriel. Y me gusta hacer muchas cosas relacionadas con el arte, mucho también con el anime. Tengo un canal de YouTube donde hago muchos videitos de arte estilo anime. Arte en muchas de sus formas, dibujo, pintura, hago de repente figuritas de porcelana. Y por otro lado hago talleres y cursos también enseñando estas distintas disciplinas. Y tengo una tienda también de croqueras con los dibujitos y cosas así. Un artista, suena, amiga, un artista. Sí. Me gusta hacer muchas cositas. Sí, y yo, bueno, siempre he pensado que en tus videos despliegas mucho que te gusta demasiado lo que haces. Entonces siempre lo he encontrado bacán, quería comentarte el día de hoy, que es algo que siempre he admirado de la gente que trabaja en ese tipo de cosas. Sí, muy agradecida, muy feliz de poder trabajar en algo que me apasiona mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, si quieres saber más, está ese episodio también. Porque es lo lindo de Otaku no Shoujo, que a pesar de que han pasado 5 años, como son cosas más o menos temáticas, pueden pasar 10, 15, 20 años y van a seguir siendo escuchables. Eso lo corroboro porque me ocurre mucho con el podcast de Gamer Café, que ya tiene 15 o más años tal vez incluso, 15, 16 años. Y todavía hay gente que nos dice, oye, escuché los primeros episodios. Así que es lo hermoso. La Pillo sigue ahí, más bacán que nunca, para que estás con cosas. Ah, gracias. Ajá. Y eso, Pillo, te vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo conociste Slam Dunk? Por favor, cuéntelo. Bueno, yo lo conocí en la tele. Uh-huh. Yo era chica en ese tiempo, iba en el colegio. Y fue una de las series de los tantos animes que dieron en la tele en el Chilevisión. Los tantos animes. De los tantos animes. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención el estilo que tenía de dibujo. Entonces me encantó esta mezcla de... Porque en ese tiempo, para mí, era como el estilo anime, era un estilo muy definido, ojos grandes y todo eso, pero Takehiko hizo como una mezcla entre algo realista y anime, que hasta el día de hoy admiro mucho, entonces me llamó mucho, mucho la atención eso de Slam Dunk. Además, después me daba mucha risa la serie en sí, o me emocionaba mucho con los partidos, las canciones muy buenas, entonces eso... me encantó de Slam Dunk y siempre llegaba a la casa y era como, ¡ah, es la hora de Slam Dunk! Y prendía la tele. ¡Es la hora de Slam Dunk! Y ojalá que no corten el ending. Me parece en esos tiempos. Que después empezó a pasar. Sí, por tiempo. Entonces podríamos decirte que la gozabas no solamente porque era buena, sino porque era diferente al resto de la parrilla de anime que daban. Sí, sí, me encantaba eso. Es que además, creo, si es que mal no recuerdo, el único otro anime que había de deporte era como los supercampeones. Podríamos decir que sí. O sea, podríamos decir que Slam Dunk abrió toda esta brecha a otras series de Spokon, con el término japo que se usa para el género. Sí habían dado un par de cosas con deporte antiguamente, pero digamos de que yo... Bueno, se puede debatir, supongo yo, pero la primera mitad de los 90 Para mí el anime más popular que dieron en Chile acá era Los Supercampeones. Uh-huh. Mm. Así que por eso pegaba mucho. Claro, pero era muy distinto. Es muy distinto a Los Supercampeones, sí. De Slam Dunk. Tiene como otra... Eso, muy, muy, muy diferente la forma en la que abordan los problemas. Otro target de edad también. Mm. Sí, sí. Mm. Así que... Sí, eso me marcó harto de Slam Dunk. Mm. ¿Estaba en tu top cuando estabas viendo anime en esa época? ¿Era de tus favoritas? Sí. Sí, era de las que yo más me emocionaba cuando la daban. Mm. Es que además... Realmente me marcó mucho el estilo de dibujo, sí. No bromeo cuando digo ojalá no corten el ending, porque yo agarraba un papel y me ponía a copiar la imagen de Haruko que estaba en el ending. Entonces cuando lo cortaban yo no alcanzaba a copiarla y yo decía no. Entonces siempre esperaba a que no lo cortaran para poder como copiar ese estilo de dibujo, que típico que cuando uno es chico copia muchos estilos de monos que te gustan, personajes y todo eso. Y me pasaba eso con Slam Dunk. Entonces era como que miraba muy maravillada la serie, o esto que tuviera como achurado, como estas líneas, sombras en los dibujos. Todo eso me gustaba mucho. Sí, es una serie que se hizo en los 90, pero tenía una tendencia de dibujo muy ochentera para mí. Me recordaba, bueno, como yo soy el guatón de mierda otaku ya en esa época, hace rato, tenía como toda esa cosa media como City Hunter, incluso Graven Freeman, así como estos chicos malos de colegio, flight, loco, así dibujado brígidamente. Sí, no sé, sí, te entiendo. ¿Y de hecho te gustaba alguno de los chiquillos? De los chiquillos, pucha, me gustan mucho Hanamichi, Ryota y Mitsui. Mira, muy bien. Hanamichi siempre me da mucha risa. Es como insoportable, pero me da mucha risa. Y me gusta mucho ver su crecimiento como personaje. Yes. Ryota, porque lo encuentro muy bacán y por eso también fui tan feliz con la película, porque profundizaron mucho más en su historia. Uh-huh. Y bueno, Mitsui, porque aguante Mitsui, su historia es muy bacán también. Me parece maravilloso que tú hubieras decidido por lo menos tres, porque en esa época con Slam Dunk me pasaba algo increíble en mi grupo de amigas otaku, man. En ese momento todas mis amigas otaku obviamente tenían su husbando, su guachito rico, yeah. Su... Pero bien definido, así, como que veían Inuyasha, era Sesomaru, por ejemplo, ¿cachai? O veían una serie y era como un weón. Pero cuando salía Slander le preguntaba a Garas cuál le gusta y la respuesta siempre era la misma. ¡Todos! Ya, es que me parece. Son todos muy guapos. Era muy talla eso. Pero a mí me pasa, por ejemplo, con Rukawa, y ahora voy a decir lo que había dicho hace un rato, que a mí Rukawa lo encuentro demasiado pesado. Es como, ya, si el personaje es bonito, pero es un pesado, no me puede caer bien. Entonces no es un personaje que a mí me guste y que diga, ¡ay, Rukawa! No, para nada. Sí, te entiendo. Sí, lo vamos a conversar ahí con los spoilers, pero sí. En general, a mi mundillo de amigas eran como todos esos guachitos, todos. Era muy chistoso eso. Pero bueno, lo podemos conversar ahí más adelante. Y digamos de que fue una serie que forever and ever te acompañó en tu vida. Sí, sí, no, muy bacán. Es que de hecho estuve muchos años sin verla, pero con mucho cariño hacia la serie, obviamente. Uh-huh. Y hace unos años atrás que... la volví a retomar y volvió como todo ese fanatismo. Siento que tengo una conexión muy profunda con Slam Dunk a nivel artista, no solo como a nivel espectadora. Por eso me gusta tanto, porque cuando vuelvo a ver los capítulos me pasa exactamente, siento esta misma sensación que les decía de que me dan ganas de dibujar. Entonces... me sirve mucho como de amuleto, de ancla para motivarme. Es bien loco lo que me pasa con Slam Dunk. Podríamos decir mucha nostalgia, pero que se transforma en algo muy, muy bacán. Podríamos decir que incluso te llega hasta lo profesional un poco esa cosa. Definitivamente. ¿Sí? Qué bonito. Uh-huh. Sí, bacán. Pau, ¿cómo conociste tu Slam Dunk? Creo que en algún momento alguien en el colegio mencionó, o están hablando de Rukawa o no sé qué, que es como otras series que he conocido que te las dan en la tele, porque algunos saben del podcast, el acceso que yo tenía al computador era muy, muy bajo. Como que yo no tenía mucho, perdón, a la tele, tenía, mi mamá creía, que ahora lo veo, lo pienso y era una locura. Mi mamá era como, es que tú puedes ver solo media hora de tele al día. Lo has contado y es como, uff. Y yo estoy como, mamá, yo no sé en qué momento lo logras, pensaron que eso iba a funcionar, porque mírenme lo que soy ahora, pues bueno. Miren en lo que me he convertido. Salud 7. Como media hora es como un capítulo de una serie. Y era como, mamá, sí, pues, y era como, o sea, yo creo que cuando chica, si me lo hubiesen explicado así, quizás hubiese sido más razonable, porque me decían, puedes ver este capítulo, esta es tu serie favorita. Pero mi mamá es una persona como muy transparente. Simplemente encontraba que era malo ver tele y me decía, es malo ver tele, así que no vaya a ver tele. Y era como, ya bueno, así. Y acá estamos. Acá estamos, no funcionó. Claramente no funcionó. A mí siempre me da risa esto porque es como, vivo de ser otaku, básicamente. ¿Qué quieres que te diga? Así. Es cierto. Yo vivo de ser otaku. Entonces me pasó con muchas otras series que las empecé a cachar porque las me comentaron en el colegio. Yo lo he comentado antes que hay cierto, el Spokon es un género que a mí me cuesta. Últimamente como que he entrado a él, pero son series súper específicas. Por ejemplo, yo creo que he mencionado que como que mi Spokon favorito, pero ni siquiera porque es un Spokon, es una de mis series favoritas per se, es Haikyuu. Que yo sé que se bebe mucho de Slam Dunk y todo, pero por alguna razón la manera en que está hecho me funciona bien, me gustó mucho. Y se dio así que Slam Dunk a mí me desespera Hanamichi, no lo puedo, soy una persona demasiado edgy para un personaje como Hanamichi, no puedo. Como que yo no, le voy a dar un ejemplo, nada que ver, pero a mí me costaba mucho ver Bob Esponja, para que se hagan una idea. Porque era muy happy. Ese tipo de humor a mí me gusta. A mí ese tipo de humor no me gusta, porque a mí me gusta que se vayan en la volada, darks, la cuestión, o sea, ya lo hemos hablado, que el Hayama Show, yo soy super edgy, soy super darks, me gustan las guas que cagan murciélagos, así. Te imagino como en general la gente, oh, qué chistoso, y tú, no es chistoso, quiero pegarle. De hecho, sí, sí soy esa persona. Era como, ¿por qué les gusta ver esto? Así, me ofende, así como intelectualmente. Ya no soy tan así, si me gustaba Esponja. Se la raja por Esponja. Sí, por eso. Entonces yo pensé que con Slam Dunk iba a pasar algo así, pero no pude. Y ahí entraría a otras conversaciones, que es lo que pasó con Rayard, por ejemplo. Que ahí yo les conté que no pude darle una oportunidad al anime de Rayard volver a verlo. Si en su momento cuando chica me encantó, ahora no pude verlo. Y fue como, mejor nunca más lo voy a volver a revisar, porque hay algo que me empecé a dar cuenta, que es la manera en que están hechas ciertas series en finales de los 90, o en general los 90, es que la fórmula a mí no me pasa ahora de grande. Yo esa vez te comenté que creo que ahí tienes un pequeño error, esas series todavía se hacen igual, lo que pasa es que no las ves. Eso también. No es la fórmula de los 90, lo que pasa es que es una fórmula más codomo, más juvenil. Pero a mí como de chica, creo que por último Rayard me entraba por una hueá como de la magia y lo estético y todo. Pero con Slam Dunk, como que yo no tenía no me interesaba como temáticamente. Porque yo artísticamente lo aprecio mucho. La película yo me la lloré. De hecho nos reímos con el Hayama, porque el Hayama está como, bienvenida de nuevo, vienes al final de otra serie sin haber visto la serie en ese momento. Que a mí me pasa muy seguido eso. Y ahora viene lo que te queríamos contar, Pillo. No pude terminar de ver la serie. No pude. ¿Hasta qué capítulo quedaste? Bueno, dos. No, creo que llegué como al 4, una cuestión así. Pero, Pau, yo pensaba que me ibas a decir que llegaste hasta como el 20 y tantos, que sea, hasta el 4. Ni siquiera alcanzaron a llegar los otros integrantes del equipo. Lo cuático es que a pesar de todo, igual los cacho. Porque igual como viendo tele me tapaba con los capítulos. Es que bueno, Slam Dunk es como... En Latinoamérica Slam Dunk es básicamente cultura general, así como pop. Yo tengo un mousepad del profesor Ansai, que se hagan una idea. Eso es porque en ese momento yo no quería las otras opciones de mousepad que tenía en la vida, eran tetas. Sí, pues sí, de hecho era el gran meme de Slam Dunk, el primer gran meme de Slam Dunk, es como, ¿qué querís? ¿Tengo la Opai mousepad o tengo el profesor Ansai? Así que yo tengo el profesor Ansai por eso. Uh-huh. Pero después fue como, ni siquiera me dio como curiosidad de saber, porque además era como, ¿cuánto tengo que esperar para que llegue esta parte cuando se sacan los dientes y lloran? Es como en el 20% de la serie, tal vez, como por ahí. Uh-huh. Uh-huh. Pero no, sí, de hecho, que fue. Hoy día estuve viendo esos capítulos. Uh-huh. Era el 20 y tanto. De hecho, yo me quedaría solo en mi experiencia con la película. Si hubiese sido toda la serie como la película, yo hubiese estado bacán. Pero claro, no, porque ella apenas habla Sakurai. Sí. Marriota. Sí. Yo soy demasiado edgy para esto. O sea, nunca la pescaste, no era lo tuyo, nomás. No, de verdad no es como... Como que... Bueno, hay otras series que tampoco la he terminado de ver, pero por razones como... Como lo que pasó con Gosenso-sama, que fue como... No, que no es lo tuyo. Yo la amé, pero yo sé que... Yo nosotros, yo empecé ese podcast diciendo esta es la serie más difícil, accesible, que hemos conversado en el programa ever, hasta el día de hoy todavía, de hecho, creo yo. Pero ¿sabes qué? Mi problema no era como lo accesible, era porque también no soportaba al protagonista. También iba por ahí. Como que... Sí, porque siento que hay gente que sí le funciona ver un personaje para reírse de él. Y a mí no me pasa solo con los personajes que hacen como puras huevadas, que uno se ríe de él. Como que también me pasa con personajes que se mandan, como que están en un camino como al fin. Como que se están mandando una cuestión que los va a arruinar en series mucho más serias. Y yo no, me cuesta mucho verlas, me angustio mucho también. Luego yo lo disfruto. Entonces, a mil. A mí me carga, como que a mí me es como, y si la veo una vez, como, por favor, jamás repetir esta experiencia, nunca más voy a ver esta wea así. Me pasa mucho con ciertas series, películas así. Yeah. Entonces, ahora me doy cuenta que mi experiencia en las series está muy ligada al protagonista. Si es de lo de mi, no sé cómo ponerlo, de mi línea ideológica, por ponerlo, no sé cómo ponerlo. Sí, lo siento, no pude pasar de ahí. O sea, había hecho, sí. Nada que hacer, o sea, cuando... si uno no tiene, a veces es como que no está la conexión nomás y no está nomás. Sí, porque no estoy diciendo que la serie sea mala, es como yo tengo un tema con ese tipo de manera de narrar. No está bien. No puedo con él. De hecho, la gran mayoría de las series que no he terminado, muchas son porque no soporto ver las protagonistas. Me pasó con Welcome to the NHK, que fue como, no puedo con estos no puedo. Es que bueno, así. Digamos de que esos personajes son así, casi como de manera irónica también, pero bueno, para que eso sí. No alcanza el día de hoy. No, pero era como para que, no sé si me quieren entender y si no está bien, pero para mí sí es un tema de gustos esto. Por eso lo dejo en no me gusta, no que la encuentro mala. Porque yo creo que sí es una buena... Sí, eso. Sí, porque aparte siento que este progreso, proceso que tiene Hanamichi es súper largo en los capítulos. Onda, yo, por ejemplo, como les decía, estaba viendo el capítulo Los Dientes, como dices tú, que es el 20 y tanto, y Sakurai todavía está bien parecido, ni siquiera... Todavía está con su pelo largo y todo, entonces... Si no pudiste aguantar 4 capítulos, esperar al 20 y tanto y más, ya sería quizás tortura para ti. No, entonces no nada que hacer nomás. Po. Sí, yo creo que por eso me gustó la película, porque se trataba de otros personajes, la manera de narrar yo también creo que es muy diferente al de la serie. Sí. No, y la dirección de nuevo en la película es infinitamente más seria. De hecho, yo casi toda la gente que es cercana a mí, que vio la película, no, spoileale, por supuesto. Solamente quiero comentar que a todos le encantó, la encontraron maravillosa y todo, pero por ejemplo, el señor Ness, el Emerson, que ha estado con nosotros varias veces acá en el programa, él me dijo que le gustó la película y todo, pero que extrañaba profundamente lo contrario a ti, por la comedia. Que decía, ¿dónde está mi Hanamichi dejando la cagada? Me da lata que no sea así la película. Y bueno, por eso, gustos colores. Sí. Onda, como para que queden en la idea, solo para que cachen, por ejemplo, series como Lucky Star o como esta Pop Team Epic, yo no las soporto, no las puedo ver, no las paso. No, es como para mí es como, no puedo usar mi tiempo viendo algo que es como así. Bueno, cosas de gusto, nomás, pues, Pau, está bien. Eso, sí. Bueno, después, además, tiene que haber escuchando que esté en la misma para que tú, Pau. No sí. Estás sola en este mundo. Sí, debo decirte que la Pau es la primera persona que conozco que de mi grupo otaku que me dice que no le gusta Slam Dunk, pero está bien, por primera vez. Confeti, yay. Yeah. En nuestro aniversario de nuestro primer, como poner trofeito, algo en el que no estamos de acuerdo. Sí, yo no estoy para nada de acuerdo. Sí. A mí la serie es una obra de arte, loco. Yo la amo. Sí. Pero sí, bueno. Yo les voy a comentar cómo la conocí. Uh-huh. Esta fue una serie que, si bien estuvo rodeada en algunos círculos otaku mayores que yo, de gente que, como insisto, en ese momento, cuando empezó Slam Dunk acá en Chile fue en 98, si mal no recuerdo. Y segunda mitad del 98. Yo me acuerdo perfectamente que llegó a Etcétera primero. Primero la dieron en Etcétera, después la dieron en Chilevisión como por 2 meses de diferencia, algo así, aproximadamente. Uh-huh. Y en ese entonces, como mucha gente sabe, lo ha notado en el programa, estaba muy muy nutrido de lo que pasaba en la escena otaku acá en Santiago, y además leía muchas revistas, todo ese tema. Y si bien Slam Dunk había sido mencionada en revistas españolas, particularmente porque en España es muy recordada, no precisamente por su doblaje en español, sino porque la doblaron en catalán y todo el mundo encuentra que es el mejor doblaje, la historia de catalán ever, weón. No. Cuando lo leí, para mí no fue nada, pues, nada, porque el espocón es un género que tiene que estar encima mío para pescarlo, así, pero encima, completamente mío. Yo soy una persona que es muy rara que lea un resumen de algo en internet o alguna revista y diga, oh, qué interesante este espocón, la voy a ver. Al menos de que sea así como un deporte muy, muy raro. O sea, una weá así como Keyu, no sé, weón. Tiene que ser una weá así muy vuelta loca. Keyu, ay, qué extraño Keyu. Sí, bueno. Pero entonces cuando empezó Slam Dunk en la tele, cachaba que algunas personas tenían un poco de hype por la weá, porque la hablaban bien en revistas españolas. Pero yo fue una serie que conocí 100% por la televisión. Cuando empezó Slam Dunk, de hecho, para mí fue sorprendente, la verdad. Porque, pucha, con el Capitán Tsubasa se entiende completamente porque es fútbol. Ustedes lo saben, pues el deporte rey de Latinoamérica, por lejos. En cambio, cuando empezó Slam Dunk, lo primero que pensé es como en el contexto como de el mercado del anime, en el contexto de que yo ya había empezado a cachar de que esa es una de las mayores gracias que tiene el anime como mundo, que los japoneses hacían anime de cualquier wea, po, de lo que sea, así como que siempre doy el ejemplo más clásico, wean, hicieron un anime de pan, Yakitaki Japan, y es maravillosa, weón. Pan, weón. Hacer yo pan. Yo decir que para mí la más extraña fue Suritama, para mí fue súper cómodo. Bueno, Suritama, bueno, puedo mencionar mil cosas, pero en general Japón tiene esa gracia, que podía salir con cualquier cosa, pero cuando pasaba eso, yo en general pensaba de que esas series no iban a llegar acá. Y cuando llegó Slam Dunk, lo primero que pensé es decir, oh, qué wea, qué bacán, pero igual lo encontré hasta cierto punto un riesgo, porque, puta, el básquet acá en Chile, weón, es como, yo estoy hablando netamente de los 90, precisamente de los 90. Ahora hay un montón de gente que lo juega y bacán y todo. Acá hay gente que no lo sabe. Acá en Chile particularmente, el sur de Chile tiene una cultura de básquetbol muy potente. Muy, muy potente acá en Chile. Pero en Santiago la verdad es que no mucho. Yo en ese momento para mí el básquetbol eran tres cosas. Uno, un jockey de Chicago Bulls. Dos, era la NBA, que la cachaba por proxy. Yo sé que hay gente que la veía y todo, sobre todo porque cuando pasó la hueá del Dream Team en Estados Unidos, quedó la cagada y la gente veía a estos locos de 2 metros dejando la cagada en todos los partidos, y era como un super show, y Michael Jordan y Kobe Bryant y toda esta gente, todos los ídolos del básquetbol, pero para mí eran como weas gringas, weón. Para mí no era de mi realidad el tema del básquetbol, onda. Y ya tercero era NBA Jam, así como los videojuegos, weón. Yo de hecho entendí las reglas del básquetbol gracias a los videojuegos. De otra manera no lo hubiera entendido probablemente, porque no lo pescaba. O sea, la Pau lo sabe, a mí no me gusta el fútbol. Menos voy a pescar un deporte que cachaba a medias, pues, bueno, a pesar de que el básquetbol siempre fue un deporte que me llamaba la atención por lo rápido que era. Esta weá de que están anotando goles todo el rato y quedando la cagada, y estos tiros largos y estos tipos gigantes de 2 metros jugando, incluso los chiquititos, weón, ahí también haciendo lo suyo. Entonces, era un deporte interesante, pero yo nunca fui una persona de deporte. Entonces, para mí, que haya llegado una serie de básquetbol, la consideraba casi al borde de un riesgo para la tele. Así, decir, ¿quién va a ver esto? Acá en Chile el básquetbol no es nada, weón. Eso fue, y es como, no sé, weón. Lo miraba y claro, había anunciado como una serie de básquetbol. Y cuando vi el primer episodio, me rendía ante los pies la serie al toque, weón. Al toque, no podía creer lo bacán que era. Debo decir que sí es muy encantador esta weá de que sean unos flaites culiados. Es que mira. Para mí es complicado hablar en este punto de ese contexto, porque es casi como para hablarlo al final para mí. Pero yo amo Slam Dunk precisamente por eso. O sea, empecemos por lo básico. A mí Slam Dunk no me volvió un fan del básquetbol. Ajá. A mí no me hizo, voy a sacar una pelota, un baloncesto y voy a jugar con los cabros. No, señor. Yo sí. La raja. En el colegio. No, de hecho, conocí gente que sí. Hay gente que, de hecho, conoció el básquetbol gracias a Slam Dunk. Bueno, sí. Y imagínense de que si en Chile fue así, en Japón fue 20.000 veces más, porque en Japón también era un deporte súper under. Nadie pescaba el básquetbol antes de Slam Dunk en Japón. Entonces, pasó eso, pero yo terminé amando la serie porque, puta, son las personas más imperfectas del mundo como uno, weón. Para mí era eso. Los temas que abordan son bacanes. Yo he intentado ver otras series de deporte, otro Spokon, sobre todo como Post-2000, que la verdad me terminan aburriendo, no porque sean malas precisamente. Por ejemplo, Haikyuu es una buena serie. Yo acepto que es una interesante serie. Pero yo a mí al final después lo volví a intentar, incluso después cuando vimos la película con la Pau, y a mí no me puede agarrar porque los cabros son muy buenos, weón. Para mí Slam Dunk me llegaba a la vena porque me atraía a mi yo escolar. Y ojo que no estoy diciendo desde que era un flight de culiado que me agarraba combo en la calle, no. Yo no estoy diciendo eso. Pero para mí el reflejo social de Slam Dunk era tan latinoamericano en un contexto japo que me impactaba, weón. O sea, weón, el ejército de Sakuragi son mis amigos del colegio, weón. Un poco como los de Hajime no Ippo, igual. Exactamente, ¿cachai? Sí, la weá. Lo agarraba para el deseo y tenía el pene enorme, weón. La tica, weá, en la serie, weón. Era lo mismo con Slam Dunk. El ejército de Sakuragi, los cabros, eran todos amigos míos, weón. Eran todos amigos míos. Todo era un estereotipo de alguna persona que yo conocí en mi colegio, en mi mundo. Y para más encima era, a pesar de que yo siempre he agradecido de que en los 90 yo tuve una excelente infancia, weón. Yo pasé la raja, no tengo nada que dejarme, la verdad. Pero de todas maneras tuve mis propios problemas y mis propios cachos en esa época. Y la serie me hacía identificarme, pero tanto con todos los personajes que aparecían, porque sentía que todos me recordaban a alguien en la vida real, weón. Era muy brígido eso. La sensación de colegio real que me proporcionaba Slam Dunk me atraía. Incluso al principio yo dejaba al básquetbol como por segundo plano. Yo la miraba por ellos, no por la pelota, no por el baloncesto. Después, ya cuando está con Kainan y todo eso, ya me volví más loco porque, ¿cachai?, le cortaba la raja y todo. Pero al principio, para mí la serie eran ellos como persona. Eso que eran tan chaches y al mismo tiempo se querían tanto entre ellos, weón. Era me sentía demasiado identificado en la weá. Yo como una persona que de cierta manera era una identificación incluso como con lo perdedor de tantas situaciones, para mí Slam Dunk me llegó demasiado en la vena. Por ejemplo, yo tengo amigas que se engancharon con Sailor Moon porque también las recordaba a su amiga alguna weá. No es mi caso, ¿cachai? A mí me agarró por otros motivos. Pero Slam Dunk para mí es la serie de los 90 que me agarró porque dije, weón, esto es muy parecido en otros contextos sociales a lo que yo vivo y lo encuentro la raja. Y me llega así, me río de esta weá porque yo me reí lo mismo, weón. Y para más encima yo decía, estos son los mejores amigos del mundo, weón. A mí, y por eso, por eso decía que me complica hablarlo ahora porque incluso es como para cerrar el podcast. Pero para mí es por eso Slam Dunk tan importante. A mí me es tan chocante en el sentido como Kiki, weón. Cuando comenté en el episodio de Kiki sin spoilear la película, creo que mi motivo favorito de por qué es mi película favorita junto con Omoi de Poroporo es porque son las mejores personas del mundo en esa película. Bueno, para mí Slam Dunk son los mejores perdedores del mundo. Son los güeyes más llenos de problemas, más bacanes del mundo, güey. Y eso yo se lo atribuyo a Kinoe, una persona súper culta, güey. Súper culta, el loco no llegó a escribir así un día para otro. Ahí vamos a comentar un poco de la producción de la serie, pero para mí tiene que ver con que este tipo lo vivió. De hecho lo vivió, lo vamos a comentar de ahí. Pero además se nota mucho que estudió un tema social en general, que bueno, después ya con Vagabond es terrible y ya con, incluso con sus propias obras posteriores que tienen que ver con básquetbol, como Real, por ejemplo, que no sé si ustedes la han visto, pero ya entrar literalmente al básquetbol con gente discapacitada, po, weón, ¿cachai? Entonces, para mí no es un genio. Bueno, primero porque dibuja increíble, ya la pillo lo dejó en claro su legado que le dejó encima por el tema del dibujo, que es maravilloso. Que va más encima, el anime está tan bien hecho, tan bien hecho, es impresionante, sí, la weá. Sí. Ahí lo voy a comentar un poco lo técnico, pero porque yo debo pensar que para la Toei hacer esta serie debe haber sido un infierno, weón. Sí. Debe haber sido un infierno, es como, cabro, ¿alguien sabe jugar básquetbol? No. Ya, váyanse todos a la plaza a copiar weones jugando como 3 años. Bueno, weón, debe haber sido terrible. Debe haber sido horroroso. Con ese estilo realista, animando las sombritas, líneas. Y en un país que no cachaba el básquetbol. Es como que acá, cuando estaba todos los años dorados de la producción chilena de animación y producción infantil, cuando daban 31 minutos y todo eso, me imagino así, no sé, como a Cubo Negro, weón, diciéndole, ya, cabrón, vamos a hacer una serie en Chile de béisbol. ¿Qué hago, weón? ¿Dónde empiezo, weón? ¿Cachai? Porque, sí, claro, está el manga de nuevo, pero una cosa es el manga y otra cosa es animar eso. El movimiento. El movimiento. Es otra escuela, es otra locura. Entonces yo cada vez que veo Slam Dunk digo, oh, esto bueno de haberlo pasado horrible haciendo esta serie. Pero bueno, la cosa es que yo la amé. La cortaba hermosa. El estilo visual tenía como esta cosa media ochentera, siendo en los 90 todavía, que me llamaba mucho la atención. Bueno, de hecho, era como de esta escuela que ya estaba desapareciendo un poco del anime y me parecía la raja. Que era como esta gente que no se rendía mucho dentro de la Toei, de no querían abandonar como esa cosa media ochentera sus dibujos. De hecho, esto no le va a sorprender a nadie, pero el equipo que hizo Slam Dunk después hizo Nube. Y Nube, una weá que salió casi pegado a Cardcaptor Sakura, y Sakura es como este estilo hermoso que mucha gente incluso piensa que es digital, y es como, no, amigo, es así hermosa nomás la serie. Y al mismo tiempo está esta cuestión como Nube, que hay gente que jura de guata que la serie es de los 80, porque nunca fue, ¿no? Yo pensé que era del 80 también. Sí. Es como de este equipo que no quisieron rendirse con el Cell a la antigua hasta el último momento. Entonces, para mí es todo muy bacán. Bueno, la cosa es que la dieron, etcétera, después la dieron en Chilevisión. Y fue gigante. No solamente también, esto de seguro se tiene que acordar la pillo también, pero otra gracia que tenía Slam Dunk que me parecía fascinante es que yo siendo otaku, claro, tenía mi grupo de otaku y también tenía mi grupo de amigos que veían la tele porque eran monitos nomás, ¿cachai? Como que no tenían nada más que hacer en ese momento y veían lo que daban en la tele y lo pasaban bien y chao. Pero ese grupo ya de por sí era como, no veían todo lo del Club de los Tigritos, por ejemplo. Había cosas que les encontraban ridículas y cosas que nunca les gustó del anime, etc. Pero Slam Dunk era la serie que todo el mundo le gustaba de la gente que conocía. Todo el mundo. Y eso incluye a un grupo de gente que yo conocí en mi colegio, y después de anécdotas de otros compañeros, que era el único anime que veían. Porque, obviamente, a mí me gusta la ciencia ficción, me gusta la fantasía, me gusta lo que entrega el anime. Pero, ¿tú cachai? Pues cuando uno tiene, bueno, yo lo viví un poquito más grande. Cuando empezó Slam Dunk yo tenía 15 años. Entonces estaba como este círculo de gente diciendo, no, yo no veo monitos porque son para niños, son para caros chicos, yo voy a la disco mientras ustedes están viendo monitos. Y ese mismo grupo de personas era como, no, los monos chinos valen callampa, pero Slam Dunk la veo. Y el motivo era muy bueno, era porque era de básquetbol, era la entrada más normie que podía tener el anime en ese momento. Yo me acuerdo. Me acuerdo que también tenía este tema con mi mamá que no nos dejaba ver animes porque típico que, ay, que eran muy... Violentos, sí. Eran muy violentos y todo eso. Entonces, yo siempre veía anime escondidas, po. Y siempre estaba atenta a que llegara para que no me retaran. Yo hacía lo mismo. Sí, high five. Hacía lo mismo. Sí, pero, con Slam Dunk, yo no hacía nada de eso. Yo, como que, yo decía, Slam Dunk no tiene, bueno, excepto algunos capítulos de pelea y todas esas cosas, pero en general eran puros partidos, po, entonces, o cosas así. Entonces yo como que Slam Dunk era la única serie junto con Mermaid Boy, porque era una teleserie, que yo las veía sin como miedo a que me retaran. Y espera, pero ¿las veías con tu familia, por ejemplo, Mermaid Boy y Slam Dunk? No, sola. Ah, ya. Pero estaba en el living, porque había solo una tele en el living. Ya, que como mencionaste Mermaid Boy, mi mayor recuerdo es que cuando empezó el primer episodio con mi mamá dijo, ¿qué son swingers, japos culiaos? No, aquí era como generalmente veía Slam Dunk en el living de mi casa, donde de repente estaban todos, se cruzaban todos más que nada. Y Mermaid Boy la solía ver más en la casa de mi abuelita. No sé qué horario tenía, que justo recuerdo haber estado ahí. Entonces la veía en la pieza de ella. Ella sí tenía una tele ahí en su pieza. Claro, yo me acuerdo que vi Slam Dunk cuando la vieron en Chilevisión, porque no tenía cable cuando chica, entonces no la vi en el etcétera. Era a puro Chilevisión. Sí, podríamos decirte que si tus papás no pescaban mucho y miraban como 2 segundos lo que estabas viendo, es como, ya es de básquetbol. Está bien. Sí, eso mismo sentía yo, es como, no me van a retar porque es de básquetbol. Y me ponía a verla. Sí, tenía un entry level super normie la serie. Y precisamente por eso es que le fue muy exitosa. Yo de verdad conocí gente que no le gustaba el anime y vio Slam Dunk, que era la excepción. Porque, por ejemplo, o tenían los papás, por ejemplo, como lo de la Pillo, que se los prohibían. Pues decían que esto era violento y la cuestión, veían Dragon Ball Z, los Higher Zodiacos sobre todo, que fue muy controversia en su época. Bla, bla, bla, Ranma y medio, que ay, se transforma en mujer, esta cuestión es un degenerado. Pero Slam Dunk no pasaba. Al menos que justo tus papás te pillaran viendo los capítulos más violentos de la serie. Ajá. Pero si es que, la verdad es que era súper entretenida la vida, un montón de gente no estaba ni ahí con el anime. El doblaje latino igual es legendario también, para que estamos con cosas... René García, y recordadísimo, todo muy entretenido en general. Entonces, la serie para mí era la raja, porque era una serie que, si bien todavía tenía este grupo de personas que, como yo vengo de ese mundo más otaku, más hardcore, también tenía ese otro grupo que solamente veían anime de lo que daban en la tele, de ese círculo, Slam Dunk era la más comentada junto con Dragon Ball Z, se lo juro. Bueno, y los Caballeros del Zodiaco también. Pero Slam Dunk era así como, weón, esta weá es la raja. Y además, cuando era chico, bueno, la Pau dice que no era lo suyo, pero en el contexto de la comedia, la gente la encontraba tan chistosa también, era como tan una weonada la serie en todo sentido. Entonces, fue muy bacán, yo la disfruté caleta. Yo en ese momento, cuando empezó, la Pau lo sabe, había recién entrado a la Confe, ese foro mexicano de anime que participé, y yo les comento como anécdota, porque de seguro si Chibi estuviera en este episodio lo comentaría, que... éramos un poco como la envidia mexicana, porque en México nunca la dieron completa, por lo menos en un principio. La dieron hasta el 50 y tanto y después la cortaron, no sé por qué, bueno. No tengo idea por qué, acá en Chile la dieron enterita. La dieron de principio a fin, muy a pesar de que lo vamos a comentar más adelante, pero claro, como que la gente dijo, ¿y qué acaba de ocurrir? ¿Por qué empezó? No, están repitiéndola, empezó el capítulo 1, ¿no es cierto? Es en el último episodio, ¿verdad? Y es como, bueno, te tengo noticias, amigo. Ahí lo podemos comentar un poco, pero más allá de lo del final y todo, fue súper exitosa. Insisto, era ese anime que veían mis amigos que no veían anime. Tenía cosas súper choras, esa weá de que Inoue salía en la propia serie como el Dr. T, te explicaba las reglas del básquetbol y la weá. No sé, para mí la serie era una experiencia que fue muy, muy entretenida. Y de hecho, yo no sé... De esto preguntado también, Pillo. ¿Tú has visto Slam Dunk en japonés alguna vez? No, ningún capítulo entero, solo como para cachar cómo son las voces. Uh-huh. Pero nunca la he visto así. El otro día sí estuve viendo uno de los OVAs y esos están en japonés. Sí. Ese sí lo vi. Sí, eso nunca lo han doblado al latino, que yo sepa. Uh-huh. Mm, sí, sí, sí. Yo, de... la única sí. Vez. Yo nunca la he visto completa en japonés. Completa. Pero cuando empezó a estar la posibilidad de verla, vi mis capítulos favoritos en japonés. Mm. Vi varios en japonés y en la raja. La verdad fue... Bueno, el doblaje latino es súper bueno. El de Slam Dunk es la raja. Es de los mejores, de los 90, de hecho. A mí, en ese sentido. Uh-huh. Pero verla en japonés también fue excelente. Lo pasé súper bien. Y era la raja, una serie que voy a compartir básicamente con todo el mundo. Lo pasé excelente. Tal vez la anécdota más estúpida que puedo contar de mi... fanatismo por Slam Dunk, que cuando fui a Japón pasé por Enoshima, por la parte esa del tren, y no me di cuenta. Ah, es que lo que pasa es que... Hasta que empezó a sonar Luis Miguel de fondo. Claro, no sé si ustedes han cachado, pero lo que está ocurriendo en Enoshima y en Kamakura ya es plaga, o los japos están hasta quejando. Claro, mucha gente. Ahora un centro turístico, el paso de tren allá en Kamakura, a donde a la hora que vaya hay gente sacando fotos. Brígido. Yo pasé por ahí y no me di cuenta. Me di cuenta ya como 3 horas después, dije, uy, creo que pasé por lo de Slam Dunk, jaja. Saludos. No. Es que lo que pasa es que estaba con el tiempo muy corto y yo fui a Enoshima. Que Enoshima es una isla chiquitita que está ahí en Kamakura. Que tú pasás esa línea de tren que sale en el opening, eso estamos mencionando, si usted no sabe esta anécdota. El opening de Slam Dunk sale esa parte donde Hanamichi se encuentra con Haruko y se saluda en la manito, se sale el tren. Bueno, esa parte la copiaron literalmente de donde ocurre todo lo de Slam Dunk, por cierto, allá en Kamakura. Y es un spot turístico a esta altura. Sí, el otro día estaba viendo también que había harto tema con eso, porque... Bueno, en general Japón tiene problemas de sobreturismo. No, pero particularmente... Yo cuando fui, sí. yo no me di cuenta porque no había nadie, pues, Pau, imagínate, ¿cachai? Entonces, pero ahora dicen que está todo el día lleno ese sector. Brigio. Qué curioso que haya pasado como ahora ese boom, y no haya pasado antes. Es que yo estoy de la teoría... ¿La película? No, ni siquiera. Yo creo que viene porque... Se puso de moda hacer este como turismo de anime. Y había gente que subía videos a YouTube. Estoy en el lugar donde sale lo de Slam Dunk. Y claro, tú caché. Las redes sociales. Las redes sociales, sí. Que quisieran compartir todo. Yo creo que va por ahí, la verdad. Pero bueno, la serie la amé. Y ya con Inoue, ya cuando después sacó Vagabond, fue como este viejo es. Ídolo, loco. Ídolo. Debo decir que nunca he leído Vagabond, pero curiosidad. Es que va más encima, y no está absolutamente por sobre la media de dibujo de manga normal, pero el dibujo es un dios absoluto del dibujo. Bueno, yo, porque cada cuadrito es arte. Es arte puro, el loco es seco. No estoy diciendo que sea el mejor manga de la historia, ni el de detalle, no sé, pero está en un top fácil. Se supone que, porque lo hemos conversado acá en Otaku no Shoso, que una de las gracias del manga como medio en Japón era que podía entrar cualquier persona, po. Podía ir tener a Takehiko Inoue haciendo estos dibujos increíbles, o a Miura de Berserk haciendo estas weas increíbles, y por otro lado tenía ahí Chin-chan, po. Ajá. Esa es la gracia del manga, que podía entrar cualquier persona, pero este loco está absolutamente por sobre la media, y ya en Vagabond ya la wea es, pero... Como dijo la Pillo, con cada cuadro de arte... Sí, he visto ilustraciones y es como... ¿Qué onda el nivel de detalle? No, es ridículo. Sí. Pero bueno, la serie fue muy, muy querida. Quería mencionarlo. La serie tiene demasiado impacto. Yo sé que hay mucha gente que está esperando este episodio. Lo siento a toda esa gente, pero al menos... Es que eso también era otro tema. Como que si seguíamos esperando a que yo la viera, y al final fue como, nunca voy a terminar de ver esta serie, así mejor hagamos el capítulo. Sí, invitemos a alguien que sí le guste. Quiero comentarte que, no sé si lo hemos mencionado a full acá en Otaku no Shoso, pero nuestro formato que tenemos acá es que obviamente vemos las cosas, pero yo desde el día 1 le dije, pausa, si hay una cosa que no te gusta, déjala de ver, y grabamos al tiro, tú dices el por qué. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a mí en este momento no me ha pasado... Por ahora, aunque estuve a punto de tirar trapo con Clam School Detectives, bueno, a punto, bueno. Pero bueno, al final lo logré. Pero sí, nosotros no estamos obligados a ver todo para hacer los programas, pero uh-huh. así que para que quede claro. Uh-huh. Sí, o sea, de hecho hay algunas series que hemos hablado, bueno, también hay unas que son inabordables directamente. Sí, son... O que creemos que si no se ve todo lo que existe al respecto, como que no nos quedaríamos cortos para... Ni siquiera porque, sino para que hacer un comentario digno al respecto. Como... Sí. Imagínate querer hablar de Lupin III en su totalidad, weón. Es como, weón. No, de hecho, una vez lo intentamos, pero eso hicimos con el. Yo lo pregunté porque no sabía lo que implicaba. Y él fue como, weón, así. Son básicamente 60 años de manga y anime. Entonces fue como, ¿sabes qué? Mejor hagámoslo así. Porque de acá que ocurra, no iba a ocurrir. No, está bien, pues sí, es la honestidad del sí. programa, sí, a mí está bien, sí. ¿cachai? A mí me parece perfecto, así que eso. Uh-huh. ¿Les parece si hablamos de lo técnico? Hablemos de lo técnico. Vamos de lo técnico. Bueno, como estaba comentando, el día de hoy está hablando de la maravillosa Slam Dunk, estoy muy contento de hablar de ella. Creada por, como estábamos tirando todas las flores pertinentes hace un ratito, Takehiko Inoue. De repente, por ser latinoamericano, se me sale... Los Shannon le digo Takehiko y no, se me olvida la H de repente ahí. Takehiko y no. Mangaka increíble que se coronó con Slam Dunk, pero ya se transformó en un ídolo de ídolos con Vagabond. ¿Tú cachai que nosotros hemos comentado acá con la Pau varias veces que son re pocos los mangakas que tienen más de una super obra? Sí. Uh-huh. Son re pocos, la verdad. Los que, y yo escribí entre ellas son ultra ídolos, como Clamp, como Rumiko Takahashi, como Samu Tezuka, pero es gente muy, muy, muy contada con los dedos de una mano, los que tienen más tres super obras, por ejemplo. Ajá. En el caso de Inoue tiene dos, y bueno, hay gente que decir que Real también lo es, la verdad. Real es recuática, honestamente. Y este compadre es famoso por su estilo de dibujo, como está diciendo la Pillo, que le llamaba demasiado la atención. Si el anime fue chocante, ¿cómo fue para ti cuando te topaste el manga por primera vez, Pillo? No, es que, aparte, como que algo que me gusta mucho de su estilo es lo que les decía del achurado. Mm. Entonces, estando en un formato manga más blanco y negro, era como que destaca aún más todas las sombras y todo eso. Y era como, ¡ah! ¡Es más bonito! ¡Es hermoso! Y se ve mucho también, que eso me encanta en general, de ver todos los tomos de un manga, como, o sea, ver el antes y el después de los primeros y los últimos, cómo cambia el estilo de dibujo, porque sí. La persona, de tanto que dibuja, obviamente, por consecuencia, va aprendiendo y mejorando. Entonces, uh-huh. Si el otro día, por ejemplo, estuve viendo como la portada o los dibujos del primer tomo y los del último, y es como, es abismal la diferencia, y eso es súper inspirador para los artistas. Entonces me encanta. Sí, además que, bueno, Inoue ha comentado abiertamente, sin problemas, que aprendió mucho calcando y dibujando fotografías de la NBA, cosas de básquetbol, sí. De ahí aprendió a hacer todo este movimiento que ya de por sí... Querer entrar a hacer un manga de deporte con todo lo que conlleva el uso de cámara, aprender el deporte completo de principio a fin, todo eso es súper, súper difícil. Entonces, además que ser el lujazo de dibujar increíble, weón, pero es pa'l forro. Yo cuando leí las primeras partes del manga, lo primero que pensé es, wow, la gente de la Toei se sacó la cresta haciendo el anime, weón. Que a mí me da mucha risa. A mí lo que me llama la atención de los primeros capítulos, de lo que alcancé a ver y también de lo que recuerdo que vi más adelante, tiene como un muy buen equilibrio entre este realismo que maneja con los SD, con los super deformes. Sí, porque el humor es más brígido con ese dibujo tan bueno como, no sé, cuando le bajan los pantalones, etcétera. Sí. Muy bacán, leí un poco de la producción de la serie y la gente de la Toei comentó que explotaron ese tema en el anime, porque en el manga sale, sí sale, por supuesto, pero en el anime sale mucho más, pues hay mucho más SD y estas como cositas como mega gag chistosas, pero también comentaron que lo hicieron para ahorrar plata porque el dibujo de nuevo era tan brígido, claro. Y era como, weón, aprovechemos. El loco lo dejó en los comerciales. Sí, pues. El compadre lo dejó en bandeja nomás, pues, así que hagámoslo ahí nomás. Es un poco, me recuerda también al motivo de por qué en Rayata hay tanto chibi también, weón. Ah, sí. Mucho, mucho chibi por lo mismo. Entonces, aunque bueno, eso estaba completamente porque las clamas amaban el estilo también, pues entonces, todo bien. Pero bueno, me aportó mucho. Sí, ¿no? La raja. Yo, esa mezcla es súper bacán porque, para más encima, el propio Inoue ha comentado en nuestra entrevista que es, bueno, hizo algunas cosas antes, pero es su manga de la escuela para la Jump. Porque sale la Jump, increíblemente. Hay gente que dice, bueno, ¿de verdad esta wea sale la de Jump? Sí. Porque ya Vagamon es una wea super seinen, super seria. Otra cosa. Bueno, además basado en un tema de cultura japonesa extremadamente potente, bueno, lo de Musashi. Entonces, es otra categoría de manga. Pero aquí el compadre sacó la cresta. Bueno, la cosa es que Takiko Inoue aprendió a jugar básquetbol. Él siempre amó el básquet. Él tiene un hermano mayor que entró a hacer básquetbol y kendo, pero él decidió dedicarse solamente al básquetbol por dos motivos. Primero era porque su hermano mayor ya tenía mucho adiestramiento con el deporte, por ende le daba un poco como de vergüenza estar al lado de él, así como, ugh, así como yo, aquí está mi hermano que es terrible bacán, yo acá al lado valiendo callampa. Así que decidió entrar al básquetbol como alternativa. Y segundo, que les va a dar risa, son cosas de juventud, cabra, no se molesten. Él entró al básquetbol porque quería impresionar a una niña. Ah, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Dónde crees que sacó la historia? Él entró al básquetbol porque había una niña que le gustaba y es como básquetbol, me va a mirar jugando esta cuestión en Kinisepa, ¿de qué se trata? Ya, vamos nomás. Y en ese proceso terminó amando el básquetbol, así que sí. No sé si Haramichi Sakuragi es como una cuestión autobiográfica de Noé. La verdad no sé si decirlo de esa manera, pero obviamente tiene una influencia de sus experiencias personales, por supuesto que sí. Pero la cosa es que en una volada de pasta, weón, porque de verdad no tengo otra manera de describirlo, y no es un tipo súper clever, es un tipo muy culto. Para empezar, digamos de que el hecho de que le gustara el manga y dibujara desde cabro chico y fuera otaku, y al mismo tiempo que fuera deportista, es una weá que rompe totalmente el estereotipo mangaka, weón. Totalmente, así es como... Si bien ya habían cosas como su base y todo... es una cosa bien, bien rara que te digan que un mangaka es deportista a cagar. Ahora ya no, ahora hay de todo. Pero los 80 y 90 es una wea bien, bien rara, honestamente. Generalmente imagino a los mangakas como sentados todo el día dibujando. Y es gente súper como introvertida. Claro. Gente que no le gusta mucho llamar la atención. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos el episodio de Makoto-chan, el autor era como todo lo contrario, le salía en la tele, hueveaba, bailaba, y era porque rompía el molde del esquema, este medio Samu Tezuka del compadre con la boina, sentado todo el día dibujando, pensando en la vida, en el arte y la literatura, compadre, así como, y todas esas cosas. En cambio, este loco está en el deporte, era como otra cosa. Pero bueno, la cosa es que, hablando de, en algo que me llama mucho la atención, porque quise buscar información al respecto, pero no hay mucha, honestamente. Me encantaría que lo entrevistaran más como por ello. Si es que hay alguna entrevista, porque hay gente 5.000 veces más fanática de Slam Dunk que yo, les mando saludos, y quieren mandarme algo, bacán. Pero Takehiko Inoue tomó la decisión de estudiar arte y literatura, siendo muy chico, mientras estaba haciendo lo de básquetbol. Originalmente quería entrar a dibujar, a aprender a dibujar manga en una escuela de arte, pero era tan tan caro que no pudo. Así que decidió estudiar literatura y arte por otro lado. Al final, como muchas de estas historias, mandó toda la cresta para vivir a Tokio, porque no era de Tokio, y entró a trabajar como asistente de mangaka. Su primera pega fue que era asistente de Tsukasa Hojo, que es el creador de City Hunter. Y City Hunter tiene como toda esta cosa, como comentó la Pillo, muy achurada, de estos diseños ochenteros, así como de hombres, así como muy duros, sí, muy flightes. aprendió mucho de Tsukasa Hojo y hizo varios mangas, entre ellos uno que se llama Akagatsuki, que es literalmente un one shot de Slam Dunk. El protagonista es igual a Haramichi, es igual, es el mismo. De hecho, el manga se llama Akagatsuki porque significa me gusta el rojo. ¿Por qué será, bo? Es un proto Slam Dunk. Me recuerda un poco a la historia de Dragon Ball. La previa. Sí, la previa, exactamente. Y esto lo hizo porque él siempre, desde que estuvo con todo este amor y pasión al básquetbol, quería hacer un manga de básquetbol. No solamente porque amaba el deporte, sino porque hasta ese punto nadie lo había hecho en Japón. Yo quiero recordar que los Spokon son una cosa de los años 70. Ya venía de hace muchísimos años. Ashtanoyo, Esmonedae. Bueno, la propia Capitán Tsubasa, Touch, loco. Así como mangas de deporte súper importantes. Pero nadie había dicho de básquetbol. Lo más parecido, lo más cercano a básquetbol es Dash Capey. Conocí ahí en España con ese maravilloso nombre de Chicho Terremoto. Pero yeah. Pero lo chistoso es que, claro, en Dash Capey el buen jugaba básquetbol, pero en realidad jugaba mil deportes. Le gustaban todos los deportes en general, pero tenía una parte de básquetbol, voy a recordar. Pero nadie había hecho un manga de básquetbol. Ya le he comentado en entrevistas que decidió lanzarse al agua, al toque con eso, porque tenía miedo de que llegara otra persona que se le ocurriera primero. Que eso en el arte pasa mucho, la verdad. Sí, puede pasar, es real. Estaba muy urgido de que llegara otra persona y le cagara la idea. Dijo, yo voy a hacer un manga de básquetbol, porque nadie lo ha hecho. Y de hecho, cuando lo ofreció a la Jump fue categórico en decirle de que era una pésima idea. Una pésima, pésima idea. O sea, le dieron la oportunidad porque este loco dibujaba increíble. Y era como, sí, le daba la oportunidad porque esta persona es muy talentosa. Pero era tabú el básquetbol en Japón. Nadie le gustaba, era un deporte ultra under. En los 90 explicó un poco por la misma historia que acá en Chile, con la NBA y todo eso, pero era un grupo reducidísimo. Muy, muy chico. Y era un deporte básicamente impopular. Como Hanamichi. Bueno, la cosa es que el manga empezó el 1 de octubre de 1990 y terminó el 17 de junio de 1996. Fue publicado en la Weekly Shonen Jump, lo cual me parece increíble que Hanamichi Sakuragi comparta el mismo espacio con Goku. Control maravilloso. Y todo esto ocurre en Kanagawa, como estaba comentando, ahí en Yokohama, en Kamakura, en Inoshima. Y fue un tremendo, tremendo éxito casi desde día 1, lo cual a la Jump le impresionó porque era un manga de básquetbol. ¿Qué está ocurriendo acá, hermano? Que sorprenda. En un principio, Inoue comentó de que no se tomaba muy en serio el contexto como de hacer las cosas tan, tan apegadas al básquetbol. Obviamente estaba haciendo el manga porque le encantaba y su pasión por el básquetbol. Pero si ustedes recuerdan bien, el manga empieza más que nada o casi como un manga de delincuencia, japo, así como Sukeban. Sí. O sea, el anime lo veo así también. Es casi como cuando vimos Kyorewasi. Yo pensé realmente que gracias a Kyorewa, yo dije quizás era necesario que viera Kyorewa para que me gustara esta serie y no. Sí, puede ser. Bueno, pero la cosa es que había mucho manga de delincuencia en Japón hace mucho tiempo, que era un tópico muy popular. Entonces, este loco lo tocó y en un principio el manga tiene básquetbol, pero estaba mucho más situado a las peleas, al conflicto. Al hueveo interno. Mucha gente se acuerda. Me dicen, me acuerdo, para mí al principio Slam Dunk es como el partido con Akagi, que es súper chistoso porque es como humillante de cierta manera. Y después toda esta cuestión como con el loco que le gustaba el judo, que era el rival de Akagi, que le decía, amigo, si vaya a entrar a hacer judo, te regalo estas fotos de Haruko cuando era más joven, güey, era como chucha, así. Tenía como todo ese recuerdo que era, sí, pues, exactamente. Era Mario Castañeda. Bueno, cualquier cosa menos básquetbol. Pero Inoue empezó a tomarse más en serio el tema del básquetbol porque le empezó a llegar cartas de fanáticos diciendo que empezaron a jugar básquetbol por Slam Dunk. Él no lo esperaba entonces. Él quería dedicarse a hablar de otra cosa. O tal vez iba a hacer un manga el día del piola nomás, porque chay, así como ya voy a hacer unos 8 o 10 volúmenes y a todo reventarse más bien. Y va a tener un grupo de nicho que son los locos que le gusta el básquetbol en Japón y chao pescado. Pero empezó a encontrarse con una cantidad de niños, sobre todo, que le decían, gracias a Hanamichi, estoy jugando básquetbol. Y hasta el día de hoy el impacto sigue. Es gigante. Una beca. Sí, pues. La beca Sakurai. La beca, el scholarship de Slam. Sí. O no es beca Sakurai. Sí, sí, sí. Forma de decirlo. La beca Sakurai, ojalá ganarme esa beca, güey. La hueá buena, güey. ¿Cómo se llama la beca, la Sakurai? Muy basado en el manga. Ahí dijo... Hayama dijo bien el nombre. Sí, la scholarship de Slam Dunk, sí. ¡Ay, qué rico sería ganar esa wea! ¡Qué talentoso! ¡Ja, ja, ja! Diría así. No, maravilloso ganarme esa beca. Pero bueno, la cosa es que Ese fue el impulso real donde Inoue dijo, ya, me tengo que tomar realmente en serio esta weá y hacerla bien, bien, bien, bien, bien. Y ahí fue cuando Slam Dunk se transformó en este real manga de básquetbol donde los partidos eran increíbles. El tipo se nota que estudió bien el deporte, estudió bien ya las reglas de verdad, vio miles de partidos. Bueno, él comentó de que fue a ver básquetbol en Estados Unidos, obviamente fue a la NBA para ver estas cosas, que es muy clásico de gente que hace research de manga. Y el manga fue un tremendo, tremendo, tremendo éxito. Uno de los mangas más vendidos de los 90, increíblemente. De hecho, he leído que cuando terminó Dragon Ball, de cierta manera, justo también había caído el fin de Slam Dunk y el Jump estaba así como diciendo, ¿qué vamos a hacer por la chucha? Así como, se lo están acabando los, la gallina de los huevos de oro. Claro, exactamente, ¿cachai? Entonces, ¿qué siguió? No, hay mucha, en la Jump hay muchas, muchas series, la verdad. Bueno, después... bueno, Nube la siguió ahí haciendo. Pero tiene un montón de cosas la Jam. Nube, que bueno, sacó remake hace poco, por cierto. Lo mencionábamos hace un tiempo también en el programa. El manga fue increíblemente exitoso. De hecho, tiene una anécdota bien cuática que yo la conocí ahora para Otaku no Shoujo. No tenía idea que cuando salió el último episodio de Slam Dunk en la Shonen, la portada es solo de Slam Dunk. Solo de Slam Dunk. Eso no había pasado jamás en toda la historia de la Jump. Porque no sé si ustedes han cachado que la Jump tiene esas portadas que salen como con todos los mangas que salen en el tomo. Ajá. Chico. Ajá. Y no, este no, era como solo el equipo de Shogoku. Qué bacán. Todo muy barato. Sí, fue gigante. Y bueno, como mucha gente sabe, de hecho, ¿sabes qué? Si usted no lo sabe, tiene que saberlo, güey. Esto yo no lo considero un spoiler, esto lo considero una advertencia. Slam Dunk es reconocida porque terminó muy abruptamente. Pero eso, ¿por qué pasó eso? Bueno, vamos a comentar un poquito al respecto. O sea, es que, no es spoiler, usted tiene que saberlo. El manga termina como una cosa abrupta, completamente abrupta. Y lo peor de todo es que no solamente el manga termina abruptamente, el anime también termina abruptamente. Entonces, usted tiene que saber el por qué. Así como con lujo de detalles, tal vez no lo sea, pero Takehiko Inoue, se me escapa lo latinoamericano, en un programa del NHK que se llama Top Runner, en el año 2000, lo entrevistaron y le preguntaron de por qué había terminado así Slam Dunk, porque de hecho fue hasta un poco controversial en algunos círculos. Decir como que esta cuestión, esto no es un final, esto es demasiado abierto para ser verdad. No voy a comentar el porqué, usted tiene que leerlo y verlo con sus propios ojos, pero tiene que saberlo, que el manga termina abruptamente. Y él comentó lo siguiente en esta entrevista en Top Runner. Él dijo, cuando diseñé los enfrentamientos entre preparatorias, decidí que el partido contra Sano, que es el que no animaron, sería el último. Ahora que se ha publicado la clasificación del torneo, no quería seguir el camino establecido para llegar hasta la final de ello. Simplemente pensé que no podría dibujar un partido más interesante que el de Sano. Fin. Wow. O sea, básicamente lo que está diciendo no es que el último partido del manga fue tan bueno que el weón quedó así como demacrado mentalmente. Es como, esto es mi top, esto es mi pick. Prefiero dejarlo acá que hacer una continuación charcha. Brigio. Cuático. Yo sus límites. Lo respeto demasiado y me sorprende que lo hayan dejado, weón. Sí. Sí. Es muy impresionante. Yo me enteré de algo hace unos años atrás. Esto no fue para todos nosotros, no me acuerdo en qué contexto fue y que me llamó mucho la atención. Quise averiguar más respecto al día de hoy, pero no encontré información. Si alguien sabe, yo esto lo pregunto públicamente en el podcast porque, insisto, hay muchos fans super hardcore de Slam Dunk acá en Latinoamérica. No sé cómo lo hizo, pero Inoue es el dueño absoluto y total de Slam Dunk en todo, en su totalidad, al 100%. Y hay gente que va a decir, pero eso es como normal, ¿no? Si es su creación. No, señor. No es normal esa wea en Japón. Cuando tú publicas en un manga en la Shonen Jump, ya es un dueño de un porcentaje de tu serie. Cuando tú dices, sí, quiero que la Toei haga mi anime, la Toei ya es dueño de un porcentaje de la adaptación animada de tu serie. Entonces, si ellos dicen algo y te ofrecen la plata y tú no querís, pero ahí están las bolsas de fajos de dinero, puta, te vendís nomás por el sistema. Yo no tengo cómo realmente las fuentes, pero leí en varias entrevistas que él decía de que él era el dueño al 100% de Slam Dunk. No tengo idea cómo lo hizo. Sí, es Pero que bacán que lo hizo. Todo no, lo que puedo decir, que bacán que lo hizo. Es impresionante. Pero en todos los sentidos, entonces. Como más admirable aún. Más admirable todavía. Pero bueno, la cosa es que en su propio sitio web, que está en inglés, de hecho, que él siempre ha tenido una visión muy internacional de su manga, por cierto. Tiene esa frase que ha estado hace 25 años en su página web y que no se ha borrado todavía, que dice: voy a continuar Slam Dunk cuando yo lo sienta. Frigio. Cabe destacar de que no es una persona súper vieja, ni mucho menos, tiene 58 años, todavía tiene cuarta para rato. Siéntelo, Inoue, siéntelo. Siéntelo. La esencia ahí, siéntelo. Bueno, hizo la película que la hizo él, pa' más encima, increíblemente. O sea, el director de la película. Entonces, claro, el loco es un artista completo. Bueno. Y dio a entender que, a pesar de que pasaron tantos años, salió la película y los fanáticos siguen ahí esperando y allá hay un montón. Entonces, como se sabe que apenas él quiera volver, brazos abiertos. Sí, sí. Bueno, cuando nosotros fuimos a ver la película de Slam Dunk, cuando estábamos en Cinemark, la persona que estaba animando preguntó, estaba con micrófono, dijo: ¿cuántos años esperaron para este momento? Y un montón de gente gritó: ¡25! ¡Toda mi vida! ¡Toda mi vida! Entonces, sí, no, sí, era algo muy, muy incondicional. Para más encima, el manga fue un tremendo, tremendo éxito en todo el mundo, menos en Estados Unidos. Lo cual es algo que toda la vida yo me ha sorprendido. Porque es Slam Dunk, po, weón. Si había algo que tenía todas las de hacer un éxito en Estados Unidos, era un manga deportivo de básquetbol, po, weón. Pero quizás por eso, porque como tuvo esa inspiración como desde allá, quizás los gringos dijeron no. No sé. Mira, a mí se me pasó por la cabeza lo que dice la Pau, que también los gringos lo pensaban, o sea, estos chinos, la wea chip. Así como. Uh-huh. Yo lo pensé también, Pau. Pero cuando Usamimi estuvo acá en el programa, cuando hicimos el episodio de Estados Unidos, lo comentó muy vagamente y también lo hemos hablado un poco internamente, que según ella, es lo que ella piensa, esto no es 100% oficial, es lo que Usamimi piensa, siendo ella norteamericana, es que la gente que distribuyó Slam Dunk en Estados Unidos lo hizo muy mal la pega. Tiene mucho sentido también eso. Que la gente no supo qué hacer bien con Slam Dunk, y bueno, pasó sin pena ni gloria, y la weá es una serie super under en Estados Unidos. Super under. Pero que se perdieron. Sí, es increíble esa weá. Yo y decía, pero ¿cómo si básquetbol era la weá más servido en bandeja que podría haber recibido los gringos, weón? Pero bueno, así son. Sí, bueno, como estaba comentando, el manga terminó en 96. Y yo quiero comentar esto para la gente que no lo sabe, porque hay mucha gente que escucha Otaku no Shoujo solamente por el recuerdo de lo que dieron en la televisión y nada más, y no han visto el manga ni mucho menos, ese tipo de cosas que si bien en mi corazón el final de como de la serie de cierta manera puede ser la película de cierta manera, hay un episodio particular de Slam Dunk que los fans lo cachan más que bien, pero quiero comentar a la gente que no lo sepa. Cuando la Jump vendió 100 millones de copias, porque sí, eso han vendido, y más todavía, ellos realizaron un evento de celebración de la Jump, para celebrar los 100 millones. Y además, entre ellos estaba Slam Dunk, que había vendido también muchísimos, muchísimos millones. De hecho, es el Spokon más vendido de todos los tiempos. Y cuando pasó eso, la Jam anunció una campaña de agradecimiento para los fanáticos de Slam Dunk. Dijeron, como llegamos a este punto, vamos a celebrar este hito. Y la cosa es que en diciembre del 2004, Takehiko Inoue hizo una weá que yo la encuentro así como arte, pero son como los compañeros de la escuela de la Power. No sé, que son artistas contemporáneos, Hayama, yo no les daría tanto crédito. El loco se levantó. El loco se levantó de su casa, dijo: voy a terminar Slam Dunk, y la terminó en un aula de un colegio, dibujó el manga en pizarra. No, eso no pasaría. Quizás sí con el aula de dibujo. Ellos sí son true, encuentro. Perdona a los que hayan estudiado arte en la Cato, pero es que quizás han cambiado cosas en los últimos años, pero. Pero no sé. Lo siento. Bueno, ¿tú cachabas esta historia, Pillo? Sí, vi los videos incluso. ¿Está el documental? Dibujos. Hay un documental de una hora de la televisión. Fuji TV lo hizo, que sale Inoue con este proceso, que le dieron una escuela que estaba libre porque estaba moviendo la escuela para otro lado, estaba abandonada. dijo, ¿sabes qué? Para celebrar todo esto, voy a dibujar un episodio extra final de Slam Dunk que se llama Slam Dunk 10 días después. Así se llama esa parte de Slam Dunk. Y la dibujó en pizarra. En con pizarra. Tiza, con tiza. Con tiza. Mano alzada. Es para el forro. Y se puso a jugar ahí un ratito también. Yo lo encuentro así como demasiado de como viejo maestro esa cuestión. Porque en el fondo era como, bueno, artísticamente tiene demasiado sentido. No, lo están dando mucho crédito a la escuela de arte. Pero lo encuentro particular lo que pasó, ¿no? Obviamente sí. Esto fue como un evento muy muy chico, aunque a pesar de que fueron a curarse todo el mundo, supe que los días que dibujó el manga fueron 5.000 personas a sapear el colegio. De lo que estaba ocurriendo. Pero, o sea, ¿pero dónde lo dibujó? Lo hizo en la pizarra y hizo todos los paneles en una pizarra, como parte por parte. Distintas pizarras. Pasaba un aula, entraba a un curso, dibujaba una parte y después iba a la siguiente sala. Conche tu madre, Wans. No, fue bueno. Muy brígido. Es brígido, Pau. Es para el hoyo. Es muy interesante de ver ese documental. Esta es una historia que la gente que solamente vio Slam Dunk en la tele no la sabe, por eso la quería contar el día de hoy. Es bien, bien bacán, es una cuestión de Inoue. Bueno, ya está en sus años dorados de Vagabond y todo, así que el tipo dibujaba increíble, va más encima en la pizarra, bueno, el loco es seco. Entonces, para que usted sepa, hay gente que eso lo considera el final de Slam Dunk. Eso. Sí. Y para más es como, estaban en mano alzada en las pizarras y después los como que los digitalizaron. Y tú veis los dibujos digitales y aún así son tan bacanes. Son increíbles, son muy bacanes. Bueno, cabe destacar de que años después esto se publicó en un libro. El libro está a la venta, el de los 10 días después. Pero que el loco haya decidido hacer esto en pizarras de colegio, es como... Lo encuentro tan bacán, como muy original, interesante, no sé. Como debe ser entretenido como artista, como voy a hacer algo diferente. Creo que tiene que ver también con la idea que creo que a veces la hemos comentado en el pod, de cómo se vive el tema de la imagen y el cómic como entretención en Japón especialmente. Son de precios accesibles, es algo súper común, está por todas partes. Entonces que estén en un colegio, yo lo encuentro muy bonito porque debe como hacerlo como quizá en agradecimiento a esos primeros fans que probablemente eran cabros del colegio que se compartieron el cómic. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Era como yo lo encuentro muy poético también. Sí, fuera de que como que voy a volver a esto y como que te voy a dar la mano como en un espacio que no es una galería, no es un museo, no es como una sala de exhibición, sino que es un lugar que se supone que todos hemos pasado por ahí en algún momento. Y eso lo encuentro muy bonito. Sí, es súper lindo. Muy, muy simbólico. Mm. Me acuerdo de esa parte que mencionaba antes, que en un momento fueron al gimnasio y se pusieron a jugar básquetbol. Sí. Están todos los niños así como muy emocionados. Todo emocionado jugando con Inoue, sí, sí. El loco siempre le debió a su público. Bueno, de hecho, el mayor legado, como estábamos comentando hace un rato, es que como él sintió de que el aporte, bueno, ni siquiera, no, era al revés más bien, que el público que leía Slam Dunk había aportado tanto a la vida de Inoue, fue cuando se dio cuenta que dijo, pucha, tal vez sí es cierto que gracias a Slam Dunk hay gente que está entrando al básquetbol por el manga, que es lo mejor que le podía haber ocurrido, porque como amaba el básquetbol, dijo, esto es lo mejor que puede haber ocurrido, así como fanático del deporte, la raja, y ahí se le ocurrió hacer el scholarship, el tema de Slam Dunk de que está becando a gente para ir a estudiar a Estados Unidos. Esa es la beca, por si no lo sabía, que becan a talentos japoneses para ir a estudiar a Estados Unidos y volver. Que de hecho, esto lo confirmo, porque no solamente como anecdótico que lo hicieron una vez, no señor, todavía existe la beca. Y de hecho, existen jugadores profesionales de las ligas japonesas de básquetbol que llegaron a ello gracias a la beca de Slam Dunk. Okay, es que yo encuentro tan admirable eso, como el impacto que logró tener más allá de solo entretener y de inspirar. Es como una inspiración ya más allá de que cualquier otra historia más común, ¿cachai? Como otro manga más común que es como, ay sí, me gustó mucho este manga y todo. Pero ya llegar a eso, quise dedicar mi vida al básquetbol por Slam Dunk y hay becas para eso. Y de, ¿qué? Es demasiado bacán. Es brígido. Yo debo decir que he ido a juntas de Haikyuu acá en Chile, donde aparecen seleccionados nacionales de voleibol a las juntas. Que no, son, no se ven como otakus, simplemente están ahí porque le... No creo que hayan jugado voleibol por Haikyuu, pero sí les tocó que retratara como algo que ellos tanto quieren, como que para, probablemente con cierto nivel de realidad. Y eso lo encontré muy bacán también. Sí. Entonces lo entiendo mucho, sí. Y bueno, vamos a hablar del anime, pues, porque ya he hablado harto del manga, así que quería conversar un poquito del tema del anime, que una adaptación muy muy buena de Toei Animation, que de hecho tiene una anécdota que por mucho tiempo tirábamos la talla en mi streaming con el Rock B, saludo a él si está escuchando el episodio, que creo que descubrí, aunque no a ciencia cierta, algo que teníamos la duda hace muchos años, muchos años. No sé, ¿ustedes han cachado que el nombre del anime de Slam Dunk no es Slam Dunk? No. La serie se llama... el nombre completo de la serie de anime, no del manga, es From TV Animation Slam Dunk. Nunca me había dado cuenta. Si tú ves los logos de las cosas, dicen From TV Animation Slam Dunk. Y de hecho, eso mismo ocurre con One Piece. Ahora ya no. Pero cuando empezó, la serie se llamaba From TV Animation One Piece. Como para dejar súper en claro que es una adaptación. Además, es Manso Eggdich también, From TV Animation. Bueno, al final averiguó un poco, de que creo ahora caché un poquito, aunque es una cosa más bien como de carácter no 100% oficial, yo creo que es más especulativo de las fuentes que leí, pero lo voy a comentar igual de todas maneras. Si tú ves los productos asociados al anime de Slam Dunk, salen que es From TV Animation. Y yo siempre pensé que era como un... Como, no sé, como para decir, ya es una solapa para dar anime en algún slot de la televisión japonesa, por ejemplo. No sé, como que eso pensaba. Uh-huh. Bueno, solamente hay dos series que se llaman Front TV Animation, que es Slam Dunk y One Piece. Y según lo que pude averiguar al respecto, parece ser que el motivo de por qué no se llama Slam Dunk a seca y se llama Front TV Animation Slam Dunk es porque la frase, el nombre Slam Dunk no se podía registrar en la televisión, que era una frase demasiado genérica. Claro, como el nombre de la jugada. Yeah. Creo que en manga no había tenido tanto problema, pero en la televisión era como, oye, Slam Dunk es una jugada del deporte. Es como registrar la palabra gol. Claro. Entonces habían problemas ahí, así dijeron, ya vamos a tener que agregarle algún un invento por ahí, y le pusieron Front TV Animation Slam Dunk. Eso se supone que es el motivo. Uh-huh. Y se supone que con One Piece parece que pasa lo mismo, porque ustedes saben que One Piece es la cuestión de como de la ropa. Claro. Ah, sí, pues, uh-huh. Sí. Entonces parece que también hubo un problema ahí, y por eso le pusieron Front TV Animation. Bueno, tiene un poco de sentido. A pesar de que chistosamente, no sé si ustedes se acuerdan que daba una serie de fútbol acá que se llamaba Los Goleadores. Uh-huh. Allá en Japón se llama Gol AF. Pero por último tiene el agregado después, bueno. Pero se llama Gol. Ahí hubo un problema legal. Quería comentarlo porque es un detalle que si tú ves los videojuegos, por ejemplo, de Slam Dunk, todos se llaman Front TV Animation Slam Dunk algo. Todos. Tenéis que buscarlos con esos nombres, muy curioso. Bueno, esta fue una iniciativa de TV Asahi con Dentsu, que empezó el 16 de octubre de 1993 el anime y terminó el 23 de marzo de 1996. En total son 101 episodios. Oye, oh, eso dura Slam Dunk. Uh-huh. Que además tiene dos especiales que son estos tipos de episodios de resumen para que si quedaste colgado, te perdiste un par de episodios, cachis que ocurrió. Los típicos de relleno, pero son 101 en total. Y el anime fue un tremendo éxito, tremendo, tremendo éxito. Lo mismo que estaba comentando yo, esta cuestión de, oye, pero esta wea es básquetbol, qué onda. Pero con el manga le estaba yendo bien. De hecho, ya llevaba harto tiempo. Llevaba casi 3 años. Así que igual era harto tiempo. Estaba un poco asegurado el éxito de que podía tener la serie. Y la trajeron a las manos de la Toei. Que yo insisto, yo cada vez que las veo digo, esta guay ha sido un infierno para ellos hacer la serie, porque tener que animar con la calidad de las juegas de Inoue, para más encima en un deporte que nadie conoce muy bien en Japón, debe haber sido pero infernal la guay, ha sido muy, muy, muy, muy infernal. Y a pesar de que... Como comparado con otras cosas que hemos hablado de Toei antes, la calidad está buena, porque es random a veces Toei. O sea, de hecho, Toei es conocido por ser la productora de anime, hacer anime al por mayor, básicamente. Sí, pues, súper, igual va a ser más buena. Igual hoy día, Como vi varios capítulos, habían uno de ellos que era así como que se nota mucho la diferencia de la calidad. Pero igual es como perdonable. Yo siempre he pensado que la magia que tiene el anime de Slam Dunk es que prefirieron darle hincapié a la estética del manga que por sobre la animación. Ya, y la otra cosa que encuentro la raja, muy muy la raja, es que el uso de las cámaras, los partidos. Porque, claro, ver un partido de básquetbol para aprender y estar con el cuaderno como ha estado el equipo de la Toei es como ya es una cosa. Pero manejarlo con el uso de cámaras que tiene. Por ejemplo, hay un detalle muy repetido en Slam Dunk que siempre funciona, que como estos tipos miden 3 metros, siempre lo dibujan como de abajo. Y son imponentes. Y tienen estos cambios de cámara cuando hacen pase y todo. Es la mansa pega. Es la mansa pega que está hecha con animación limitada, como buena serie de animación de TV japonesa, pero le dieron hincapié a lo estético y está extremadamente bien hecho. A mí me recuerda mucho, personalmente, a pesar de que no es de él, la serie es muy de Saki, muy Osamu de Saki. Esta es como, para no animar una escena completa, prefirieron hacer así el slam dunk de Hanamichi y repetir 3 veces y ta, ta, ta, y el dibujo parado así con el efecto así marcado de las luces y el público así como sin animación, pero como moviendo la cámara para el lado, así que eso es un truco como muy... un frame en movimiento, pero sin animación. Pero súper detallado el dibujo y la raja, eso es muy de Osamu Dezaki, muy de Dezaki. Y... está súper, súper bien hecho. La adaptación es la raja. Como estaba comentando, la serie tiene 101 episodios. Y cuando está... si bien había bajado un poco el rating, eso está medio confirmado. Ya como que el mejor momento peak de Slam Dunk había pasado. En anime, no en manga. Llegó un momento en que... usted tiene que saberlo también, como estaba comentando. La serie, el anime también termina... no como termina el manga. Y termina mucho antes. Y termina también... era una cosa que te decís, qué bacán va a ser el próximo episodio, la próxima temporada, el próximo arco de Slam Dunk. Y bueno, después te enteráis que no hubo nada más. Es horrible, porque de verdad dan todo el pie a que el próximo capítulo va a ser tan bueno. No, hasta llega. Yo incluso había gente en esa época que como el internet todavía era muy precario, no mucha gente sabía ese tipo de cosas. Yo conocí un par de personas que pensaban que había ocurrido lo que le ocurrió, por ejemplo, a Dragon Ball. Esta weá de que cuando se le acababan los episodios doblados empezaba de nuevo del principio Dragon Ball, que pasó muchas veces. Había gente que pensaba eso, que decía, ya, pues de haberlo dejado acá y van a doblar el resto de los episodios. Y es como, no, amigos, aquí termina Slam Dunk, así termina el anime de Slam Dunk, ese es el final. Horrible, qué abrupto. No, es horrible para el corazón. No es el primer anime que termina abruptamente. Hay casos muy famosos, Ranma y medio, por ejemplo, un caso muy famoso también, que termina abruptamente. Pero acá fue como, ¿por qué, weón? Si la serie era un tremendo éxito en Japón, ¿por qué? ¿Por qué, loco? Y bueno, quiero comentar un poco eso. Quiero comentar un poco del supuesto por qué, que también esto es mucha especulación. Esto lo leí de fuentes que las propias fuentes decían, bueno, esto es como lo que se comenta en general, pero nunca ha sido una confirmación al 100%, porque para que la Toei sea... va a decir esa weá, simplemente es negocio para ellos, así que nunca han querido dar como una explicación real así a ciencia exacta del porqué. Pero la historia va más o menos así de lo que los fanáticos y algunas entrevistas con Inoue han dado en vista de por qué podría ser. Hay un mito que está en internet que lo quiero descartar ahora porque no es así. Hay mucha gente que piensa de que Slam Dunk terminó porque había alcanzado el manga. ¿Ya? O sea, ustedes cachan que de repente tienen que inventar mucho relleno, sobre todo en shonen, que de 500 millones de episodios, porque cuando alcanza el manga es como chucha, tenemos que inventar algo para que el mangaka dibuje tranquilo y después lo alcancemos. Que así nacen los rellenos de Dragon Ball, así nacen los rellenos de One Piece, de Naruto, de Bleach, Naruto, todas esas series. Todos esos rellenos normalmente es porque alcanzan el manga y quieren dejar al mangaka que tranquilo dibujando, entonces hacen estas invenciones. Slam Dunk particularmente no tiene tanto relleno, de hecho, es bastante, tiene unas cosas bien fieles, no todo. De hecho, particularmente la última parte del anime tiene una invención, que lo voy a mencionar ahí con los spoilers. Pero quiero confirmarte que esto no pasó, esto no es verdad, porque habían adaptado los 197 partes del manga de Slam Dunk Y cuando iba en el capítulo 197 adaptado en anime, el manga iba en el 258. Yeah. Así que había harto tiempo para poder haber hecho otra temporada. No, eso es un mito. Si usted ha leído de que dicen que es porque son manga, eso no es cierto. Debo decir también con los capítulos de relleno que son muy buenos. Son buenos, son la raza. Son muy chistosos. Son bacanes, sí. Son la, y tienen que ver tampoco con eso humano que tiene Slamdan, que me gusta mucho. Entonces, en general, yo no me quejaba. De hecho, yo conozco gente que me ha dicho, yo, cuando habíamos conversado esto del tema del relleno, que es muy interesante, que me ha dicho, yo no tenía idea de que Slam Dunk tenía relleno. A mí todos los episodios en la raja, todos. nunca yo tampoco lo había escuchado, no solo porque me lo cuenten ahora, sino porque me acuerdo que, por ejemplo, con Kenshin siempre era un tema los rellenos. Y siempre se hablaba que es el relleno de Sony, etc. Y acá nadie había dicho eso jamás, nunca. Ajá. Entonces, claro. Un retema, parece. Yo creo que casi toda la gente que conozco... Si a usted le pasó al revés, bacán. Pero de mi círculo, toda la gente que conozco vino a cachar que era relleno en el anime de Slam Dunk ya cuando recién le dieron el manga. Y dijeron, ya. No se dieron cuenta solo. ¿Por qué tú caché que cuando vi Dragon Ball Z sale el episodio de que Goku aprende a conducir, tú sabes de que ese capítulo es relleno, weón? ¿Cachai? Sí, gran capítulo. Maravilloso episodio, pero relleno, po. En cambio, Slam Dunk no tiene ese choque. No lo tiene. Tú no llegas a ese punto de decir, parece que aquí me están agarrando para el deseo, ¿no? En general, la serie. De hecho, igual sirve para. No, dale, perdón, por favor. Ah, no, que siento que igual esos capítulos, porque no es como toda una temporada de relleno así brígida, sino que estos capítulos que yo hablaba igual sirven de alivio, de comedia, ¿qué se le dice? Para que después se sienta más intenso en los capítulos, que sí son más, más intensos. Sí. Entonces siento que aporta en ese sentido también, como para que la curvita sube y baje... y uno sienta más la emoción. Yo comparto con la Pillo. Son capítulos que vuelven a los personajes más humanos. Tienen más experiencias de vida que comparten ellos. Eso, se sienten más amigos con esos capítulos. Y yo no encuentro la raja. En cambio, en el shonen normal, en el shonen normalmente los rellenos son pura pelea. Claro. O alargar las peleas. Claro, ¿cachai? Entonces... Y si bien no voy a negar de que hay un par de partes de algunos partidos de Slam Dunk que puedo sentir, tal vez hay uno que podría haber eliminado dos minutos de algún episodio, pero, hey, el anime es así, entonces... no, es que hay unas partes que a veces sentía que estaban alargando mucho el drama, pero hay gente que le encanta esa wea, así que está bien. De todas maneras... sí, dime, por favor. Que aparte igual los ritmos en ese tiempo eran distintos también. Los ritmos en general. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto. Si usted es esa persona que me dice, sí, vi Slam Dunk porque vi un resumen de 10 minutos en TikTok en 2X, puta, saludos nomás. Pero eran otros tiempos. Ajá. Bueno, quiero comentarte que supuestamente lo que realmente se cree de por qué Slam Dunk la botaron y la dejaron ahí en el anime es porque precisamente la última parte del anime tiene algo que sí, una invención. Una invención más o menos grande, que un partido. No voy a decir exactamente qué cosa, pero un partido. Y el mito habla de que Inoue le molestó esa weá. No, porque no quería que inventaran más cosas, que él tenía que ser lo más fiel posible. Les quiero recordar, como estaba comentando, que Inoue es dueño total y absoluto de la marca de Slam Dunk como manga. Entonces tenía... Me encanta que suena tan brígido. Tenía total y absoluto. La palabra final, compadre. Él decía todo. Sí. Bueno, le gusta decir ahora. El mito que se comenta es que supuestamente los sponsors de Dentsu, toda esta empresa, le habían ofrecido básicamente hacer más relleno de Slam Dunk para alargar el chicle y sacar más plata, y Inoue dijo, no, váyanse a la cresta, ustedes no comprenden mi arte, yo soy artista, loco, esta weá no, una chacota, así que váyanse a la cresta, y decidió que cancelara el anime. Hasta acá llegó la weá. ¡No me importa la plata! Además de que tiene mucha, además que sí. Le da lo mismo. Yo creo que más que sea mentira o no, Pau, yo creo que más bien sí se refleja al hecho de que él ha comentado públicamente de que habían cosas del anime que no le gustaban. Él lo ha dicho. Ya. No sé si los niveles de Naoko Takeuchi o en Sailor Moon, pero pero había un descontento así medio grande de él con el anime. Nosotros hemos comentado acá, en Otaku no Hechizo en varias oportunidades, de que esta cuestión del manga al anime es un 50-50. Hay gente que lo ama y le encanta, incluso termina agarrando elementos del anime de televisión a su manga. Decir, ¡ay, qué buena idea, cabrón! Se la voy a agregar a mi serie. Y de frente está el otro lado de gente que es como que odia el medio del anime por sebo, como mangaka. Lo odia, así. Sí, que era lo que hablábamos de este grupo del... El año 24. Sí, que iba a decir cualquier año, iba a decir como 84, 56. Que siempre me pasa. Es que solo como dato rosa, nunca he podido chuntarle a esa calle que es un día de julio. Nunca la chunto. 10. Es 10, no va a funcionar eso. Siempre es 9 en mi mente, no sé por qué. Pero eso. Hay varias calles de julio, ¿no? Sí, también. Es la única. ¡No! Pero es la famosa, es la grande, la avenida. La 10. Pero bueno, acá en el programa... La que tu corazón diga, Pau. Sí, lo que dicte por ahí. Lo que dicte tu corazón. Como diría Usopp. Bueno, la cosa es que hay un mito de que supuestamente se iba mal y no con el resultado final que hizo la Toei con la serie. Lo cual, para mí, es como, conche tu madre, yo con lo que admiro el anime y este loco así, weón, brígido. Brígido. Está bien. Tuvieron que pasar 2 décadas y media hasta que, en un acto muy chileno, un día y nueve dijo, ¡yo lo hago, weón! Y hizo la película de Slam Dunk. Ah, muy bueno. Sí, the first Slam Dunk. Me encanta que hace lo que quiere. Sí, ese viejo hace lo que quiere. Es como, ¿quiere anime? ¡Lo hago yo, pues, weón! ¿Qué tanto? Pues usted, señor Inoue, nunca ha hecho anime. ¿Qué importa, weón? Y le va a ir increíble. Es muy chileno todo. O tal vez o le pasó el más chileno todavía. Tal vez un amigo le dijo, ¡hazlo vos, pues, weón! Bueno, y ahí salió la película. ¿Por qué tienes que hay tanto que te lo haga otra persona? Hazlo vos, entonces. Hazlo tú. Bueno, ya, po. Sí, bueno. Bueno, ya. A lo lejos, Valentina dijo: bueno, ya. Bueno. Muy bueno. Y terminó haciendo The First Slam Dunk, que sin spoiler es peliculaza. Peliculaza. Es buena. Muy buena. Sí, imagínense la Pau diciendo: es muy buena. La Pau que no le gusta Slam Dunk. Sí, po. Para que vean lo buena que es. ¿En serio, po? Sí. Yo la lloré tanto. Está bien, sí, es peliculaza, es buena. Quiero también decir, esto no iba al caso, porque si te lo hubiéramos avisado por anticipación a pillo, pero también Slam Dunk tiene bobas, las mini películas que hicieron de la tele, y yo debo confesarte que para mí son ok. Yo solo he visto una, que es la que vi el otro día en japonés. Ya, ¿qué sería? Creo que era el 4. Es que no sé dónde más verlo porque están súper escondidos. ¿Puedes decirme así muy básicamente qué trataba, así muy tanto spoiler? Sí, era de un chico que iba en el colegio al que iba Rukawa y que quería cambiarse a Shohoku, pero le dio una enfermedad a las rodillas. Ese, a mi opinión, es el mejor OVA de Slam Dunk. Mira, qué suerte. Es que los otros son muy como relleno del anime, o no sé. Pero ese particularmente, para mí, el mejor de todos va de Slam Dunk. Lejos. Está entretenido. No lo sentí así como, oh, qué lata, perdí mi tiempo, ¿no? Es que por último es una historia diferente, que te llega con Rukao y la cuestión, y como que se escapa un poco del básquetbol per se. De hecho, te recuerda un poco lo que después no hizo con Real. Entonces, sí, tiene como esa cosilla que lo hace memorable. Pero lo otro yo lo encuentro así como... Entonces... Es que son partidos. Y son partidos piola. Eso es lo que voy a decir. Pero ese es el que más me llama la atención. Si usted opina lo contrario y dice que son todos maravillosos, bacán por usted. Pero yo no estoy diciendo que ninguno sea malo. Simplemente digo que son ok. Los vi, fue dedito arriba, chao. Y eso, pero quiero comentar obviamente un poquito del staff de la gente que trabajó en Slam Dunk, que lo va a hacer bien rapidito. Quiero comentarte que el productor de la serie, que normalmente yo no hablo de productores acá en Otaku no Hechizo, al menos de que sea algo muy importante, y este es el caso, está hecho por Yoshifumi Hatano. Esta es una persona que lleva muchísimos años produciendo anime, y esto lo quiero comentar porque durante la producción de la serie, cuando iban los capítulos 50 y tantos, 60 y tantos, este caballero falleció. Y debido a eso es que hubieron cambios internos en la serie. internos que de hecho se notan. Es cuático cuando se muere alguien y se notan cambios porque se falleció alguien. Cambios sí. Como reflejado. ¿Cómo? Como por ejemplo que tiene, hasta el cambio de opening fue por él. ¿Aquí? Sí, todo. El cambio más grande es que el director pasó a ser productor. Nunca había sido productor en su vida, lo voy a comentar de ahí. Y cambiaron a la persona que, hacía la música. De hecho, el soundtrack cambia en esa parte de Slam Dunk. Ya, ahora entiendo por qué es importante. Wow. No, sí, fue algo más o menos grande, sí. Pero creo comentariamente quién fue el director de esta maravillosa adaptación de la Toei. Este caballero se llama Nobutaka Nishizawa. Él falleció en 2015, ya se cumplió 10 años de que falleció. Él estaba viejito, tenía 74 años. Casi 75, le faltaron un par de días para cumplir, de hecho. Pero esto cayó en una eminencia ya en la Toei cuando hizo Slam Dunk. Él entró a la Toei en 1964. Así que ya lleva muchos años trabajando en la Toei. Y él, entre las cosas que ha dirigido, dirigió Galaxy Express 999, compadre. Le leí Matsumoto, ni más ni menos. Ajá. Entre otras series que ha dirigido, hizo Patalito, tremenda. Reina Milenia. Sakigaki Otoku Yuku, para la gente que le gustan los animes de machos cabríos, compadre, se agarra combos todo el día. Y una serie que dieron acá en Chilito, que mucha gente se acuerda con cariño, que fue Dragon Quest, las aventuras de Fly. Y así la recuerdo. Basado en el juego clásico de RPG. Después, debido a este fallecimiento, se hizo productor. En el capítulo 61 pasó a ser productor. Nunca había sido productor en su vida. Tuvo que meterse a la mala. Y fue una experiencia que fue muy importante para él. Le llenó los bolsillos porque dijo, me gustó esta weá, voy a seguir siendo productor. Y la siguiente serie que hizo con el equipo fue Nube. ¿Qué se nota? Sí que se nota que es el equipo de Slam Dunk, weón. Ahora, nunca lo había pensado, ahora no voy a ver Nube de la misma manera. Nube, otra serie que no me gusta mucho, entonces... Es que, sí, es que Nube sí que es puro hueveo al 100%. Es puro lulz. Yo creo que ahora van a cachar al toque cuando una serie no me gusta. Sí, está bien. Si no te gusta tanto la comedia japo de esa época, sí está bien. Pero sí. O de cualquier época, estoy cachando. Pero bueno, se fue productor de Nube y después se mega ultra forró los bolsillos porque fue productor de Yu-Gi-Oh. Ese buen todavía debe tener pega, pues entonces, sí. Bueno, hizo una muy buena dirección, insisto, tiene harto de Saki. Yo no sé si el loco se lo copió directamente o tuviera algún intercambio o lo admiraba mucho, no sé, pero tiene mucho de Saki la serie. Pero eso, Nishizawa, que había fallecido hace 10 años atrás. Aquí la pillo salta de una pata porque dice, oh, este caballero me cambió la vida, porque voy a hablar de quién es el diseñador de personaje de Slam Dunk. Cuando uno adapta del manga al anime es una pega muy difícil, especialmente cuando el manga es increíblemente bien dibujado, como en el caso de Slam Dunk, y la adaptación al anime es la raja, es maravillosa, me encantan los diseños de anime. Estos diseños están hechos por Masaki Sato. Esta persona fue uno de los tantos directores de animación de Dragon Ball Z. Trabajó ahí harto tiempo en ello. Pero siempre ha sido diseñador de personajes, su mayor pega. Ha trabajado en la mesa, ha hecho cuadros de animación en algunas series. Sin embargo, su mayor pega es hacer diseños de personajes. Y probablemente su pega más famosa junto con Slam Dunk es que hizo los diseños de Interstellar 5555. Hablando de Leiji Matsumoto. Qué cuático saltar de Takehiko y no voy a Leiji Matsumoto y hacerlo tan la raja de todas maneras. No son diseños nada que ver. Muy, okay. Muy nada que ver. Bueno, muy nada que ver. Bueno, trabajó en Kinnikuman, hizo los diseños de Project Arms, trabajó en Initial D también en la segunda temporada. Y esta con pega, lo último que hizo diseño de personaje, una serie que yo no conozco, que salió el año pasado, que se llama Haigakura. Haigakura. Es la última serie que trabajó. Salió en Netflix en octubre del año pasado, por lo que caché. A ver, deja revisarlo un poco. Sí, dale. Aunque he visto tampoco anime como Haigakura. Que ni siquiera he visto como la portada, nada. Ya. Bueno, dejemos que el caballero está con pega. Sí. Ajá. No. Y cuando la pillo comenta de que intentaba copiar el dibujo del ending, ahí se cacha el legado. Gracias por tanto. No, así el paso de Inoue a la tele está súper bien hecho. Súper bien hecho. Debo decir que esta serie ni siquiera cosplays he visto, porque esa peluca de una mascota la hubiese conocido. Sí, como... Pero sabéis que el diseño igual tiene cosas como retro, po. Puede ser. Como me recuerda muy caleta a esta serie que era donde sale Goku, pero no es Goku, esta serie de... Ay, que son todos también como Super Bro y Super Biel, pero no son... No me puedo acordar del nombre en español. Que tiene este monje que lleva como estos seres. ¿Cómo se llama? ¿En inglés cómo se llama? Tampoco me acuerdo. Ni Japón. Es que, es que esta serie, no es que está esta leyenda de la que viene la idea de Goku como Son Goku. Sí, sí, Sayuki. Como... Esa, exacto, esa serie. Sayuki. Ah, ya. Es que hay como 500 series que se llaman Sayuki algo, así que... Pero esa particularmente en la que se gastaron todo el presupuesto en el primer capítulo y todo lo demás vale gallampa, esa. No, eso suena muy gonzo, weón. La weá, pero sí. De hecho, es de gonzo. Es si de gonzo, ya. Sí, creo que es de gonzo. Gonzo, el estudio líder de que el primer episodio es increíble, después la serie sea la mierda, weón. Son legendarios. Es de gonzo. Pero Gonzo cuando murió me dio pena, debo decir. Sí, sí tenía series importantes, pero Gonzo era famoso de que se gastaban toda la plata porque decían de que el impacto del primer episodio es demasiado importante y después la weá a la cresta. Bueno, quiero comentar que el arte de la serie, los fondos y todo eso, que es maravilloso también, muy bien hecho, está hecho por un caballero clásico, estos caballeros que salen en Shirobako de 80 años que todavía pintan en acuarela. Con acrílico. Sí. Este caballero se llama Nobuto Sakamoto. Él ha trabajado en muchas series. Es un viejo leyenda de los fondos. Son súper buenos los fondos de Slam Dunk. Entre algunas de las millones de cosas que ha trabajado, que quiero destacar el día de hoy, es que hizo los fondos de Angelic Layer, de Dragon Quest, Las Aventuras de Fly, de Hokuto no Ken 2, de Mos Peada, de Gravitation, créanlo, que creo que lo mencionamos en el episodio de Gravitation, de Hunter x Hunter del 99, que también son fondos muy hermosos, del equipo de Nube, por cierto, de Kenichi, de Maria Samakami Teru, y de Yu-Gi-Oh, por ejemplo, también, entre otros. ¡Yu-Gi-Oh de nuevo! Y Yu-Gi-Oh, sí. Son esos caballeros que los llaman por teléfono y dicen, caballero, usted es el único que nos queda de todo el equipo que todavía dibuja análogo, puede venir, por favor, a ayudarnos, weón. Los caros no cachan nada, weón. Ya, bueno, ya. Demasiado estilo eso, me encanta. Caballero leyenda, debe tener como 70, 80 años y ahí está. Quiero comentar que también algo muy recordado de la serie es la música de Slam Dunk. Muy recordado. Quiero comentar que la música instrumental de la serie está compuesta por Takanobu Masuda. Este caballero, como estaba comentando, se cambió para cuando murió el productor. Hizo la música hasta el episodio 69 de Slam Dunk. De hecho, después hay un cambio en el soundtrack. Esta es una persona que es famosa porque ha sido parte de la banda más como de soporte de los BZ, la banda BZ, de los japos BZ, no sé si los cachan. No. Son una de las bandas de hard rock japo más famosas, así, ever, son gigantes. Acá en Chile la gente los recuerda porque, hablando de Nube, porque el mismo equipo, hicieron el ending, el Midnight in Chicaragua. Me da mucha risa que me diga, es la banda más famosa de... Y es como, no tengo idea de qué me son los más gigantes de la historia de Japón de la música. Son esos que venden millones, billones de millones de discos. Yeah. Pero si usted se acuerda del ending de Nube, ese de los BZ. Es un ending bien recordado. Este compadre le encantaba a Led Zeppelin, Genesis, Deep Purple, todo lo bueno, como diría ahí esa maravillosa banda chilena. Toca más que nada como soporte de bandas y solamente ha hecho soundtrack de anime dos veces, en Slam Dunk y en una serie que se llama Tutsugetsu Parapatai, y nada más. Jamás ha vuelto a hacer soundtrack de anime en su vida. Dijo, qué terrible esto. con este background como de rock progresivo y hard rock, quería dejarlo en claro porque el soundtrack es recordado por la emoción de los partidos. Esta música así con guitarra eléctrica, con pianito, con teclado así, sobre todo cuando están haciendo los pases y las weá, y este soundtrack muy recordado. O la música como más emotiva así, cuando están a punto de largarse a llorar todo, weá, ahí. Es un soundtrack muy recordado. Solo me acordé del que era más chistoso, que era tu, tu, tu. ese tema suda, viejo bacán. Y cuando estuvo este cambio, después lo cambiaron a un equipo que se llama los Bison, que es una productora musical que es muy cercana a los Beceta también, pero cambiaron el equipo entero para hacer la música. Uh-huh. Mm. Y quiero decir que de acá también sale el maravilloso, recordado y querido por todos, opening de Slam Dunk, Kimigasuki Dato Sakibita. Un clásico, tanto en latino, que hicieron una excelente pega, muy recordado también el opening latino, muy bonito. Pero el japo también ahí en mi Kokoro, un clásico de clásicos. Está interpretado por la banda Bad, cantada por Kiyoshi Yamada. Este tema lo hicieron para Slam Dunk. De hecho, esta es una historia que yo no lo sabía hasta hoy día para Otaku no Shoso. Fue Takehiko Inoue mismo el que les dijo que hicieran la canción para la serie. Takehiko Inoue se la acercó y dijo: ¿sabes que me gustan ustedes? Me gustaría que hicieran el opening de Slam Dunk. Él lo dijo. Bueno. Y, dice. Y un clásico, tanto en Japón como en latino. En latino hicieron una pega bien buena, la verdad. Un opening muy querido, muy recordado. Sí. Uh-huh. Está cantado como con mucho sentimiento, ¿no? Sí, la lleva. Muy, muy bonita las dos versiones, tanto en latino como en japonés. Las dos la lleva, son terrible bacán. Y después viene otro opening que lamentablemente aquí no doblaron. Y media pena porque es tremendo, que es Zeta Initaredad, que está hecho por la banda Zeta y Diga Diga G. Es tremendo opening también, la lleva ese tema, es la baja. Es una lástima que acá no lo hayan doblado, porque también la lleva, me encanta esa canción. Y además tiene 4 endings, lo cual acá en un clásico del doblaje latino simplemente doblaron uno. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque dije, lo voy a comentar para algunos chicos, porque esta weá es muy chistosa, weón. Yo quiero saber la opinión sobre todo de Lapillo. Esto. El ending de Slam Dunk, muy recordado, se llama Anatadake Mitsumeteru. Anatadake Mitsumeteru. Que está interpretado por Maki Uguro, una artista de J-pop de los 90, muy famosa en Japón. Tuvo 3 super exitazos, entre ellos este. Y que una de las cosas muy recordadas del doblaje de Audiomaster 3000 y de Cloverway, que era la productora que traía todo el anime a México en esa época, es que tenían un acercamiento muy literal a las letras del anime en esa época. Yo... particularmente siempre me ha llamado la atención lo ultra literal que es el de Sailor Moon. Es la misma letra del opening japonés, la misma, calcada, es impresionante lo... Porque tú caché que cuando pasáis de un idioma a otro, eso es pura cueva nomás, po. Sí, po. Uh-huh. Porque podéis tener la letra más hermosa del mundo en japonés, pero suena horrible cuando la adaptas al latino en español y tenéis que cambiarla nomás, estoy obligado. Sí, po, sí, ha pasado muchas veces. Entonces, es pega. Pero bueno, la cosa que quiero comentar es que en esa época, cuando ya empezamos a grabar música de serie, teníamos los cassettes grabados de la tele, o con las cosas que veía de anime, me conseguían mis primeros MP3, mis primeros cassettes de música de anime y la weá. Todos nos gustaban las canciones de anime, todo era perfección, ustedes saben, cuando uno es adolescente, todo es perfecto. Pero debo decir que cuando salió el ending de Slam Dunk, se comentaba mucho en mi círculo, sobre todo mi amiga, que decían, bueno, la letra de esta canción es asquerosa, weón. ¿Por qué? Es que es como que la... No, y es como que la mina es psycho, weón. Es como de Stalker, sí, weón. Sí, es como... Es que, ¿saben qué? Uh-huh. No le voy a decir, pero denme un momento. ¿Qué? Ending Slam. No, uff, duro. Ya no me maquillo, ahora cocino, ahora... Y te va a gustar. No, y me voy a casar contigo. El localizador. El localizador. Tú sabes, no sabes quién soy, pero me voy a casar contigo. Muy bueno, es una mierda que me caería súper mal. ¿Cachai? Que es una letra que particularmente mis amigas decían, oye, esta mina está cagada, que va más encima. La idea que te da el opening es que como que la canta Haruko, como que te da esa, la idea, claro, ¿cachai? Sale ella todo el rato en el ending. ¿Cachai? Entonces decía, bueno, esta mina está pideada con Rukawa, bo, es como ya una wea psycho, así como por poco se va a volver Yandere a sacar un cuchillo a amenazar a Rukawa. Bueno. Esta es la letra de una weona sin personalidad. Bueno, yo quiero comentar que la primera vez, cuando empezó a salir esa conversación con mi amigo, yo dije, tal vez es la adaptación latina. Uh-huh. Tal vez. ¿Tú crees que los mexicanos, bueno, son medio machistas de esa época, por sobre todo, le pusieron esta weá? ¡Ay, qué romántico! Pongamos cualquier letra. ¡Ay, me encanta! Y si yo no te gusto, te voy a ir a matar a tu casa. ¡Ay, qué lindo! Jaja. ¿Cachai? Encima, oye, es como que no tiene dignidad la cara. No, nada. Porque algunas de las cosas no son como cosas inherentemente como malas de cambiar, pero es molesto que lo haga solo porque le gusta el weón nomás. Claro. Es una. Está a mi casa voy sin desviarme más, tan solo porque tú lo pediste. Y dejé también la forma tosca en que yo hablaba, ya no lo hago más. No, sí, es brígido, es súper brígido. Bueno, la weá es que... Sí, es muy amiga, date cuenta, exactamente. Bueno, la cosa es que yo en un principio pensé eso. De hecho, tenía unos amigos y amigas que decían, bueno, tal vez le está dando mucha lectura porque es como una obsesión adolescente nomás. Que es tóxica, pero es adolescente nomás. Porque como los caros son jóvenes, tiene como esta idealización la letra y era weonada y cha. Yo hubo una época que yo pensaba que era el doblaje latino. Hay un caso muy, muy legendario que lo comenté en el episodio pertinente acá, no tan conocido, que es el ending de Mikami, Casa Fantasma. Donde el ending ella canta en el latino, que en realidad lo que realmente no le importaba no era la plata, sino era el amor. Y en la versión japonesa era al revés, era no me importa el amor, lo que me importa es la plata. Entonces. No, sí, pues, es que ahí como que yo dije, tal vez sea eso. Pero para mi sorpresa, después cuando conocí la versión japonesa, la letra japonesa era igual. Y yo dije. Incluso la versión full, es terrible. Es una letra super cuati. Y yo dije, hola weá, bueno, Japón cosas, dije en un principio. Bueno, la cosa es que esto es una duda que yo tuve durante todo este año y me la saqué ahora para Otaku Nocioso, porque dije, esta weá no es normal, weón. O sea, perdona que lo diga. Yo siempre conté que era una letra como psycho, así como una mina que te iba a matar un día, de despertar en la cama, de abrir los ojos, estar la mina con el cuchillo encima tuyo, weón. O sea, así lo mira. Pensé que era como una manera sarcástica de decir que no, como lo contrario, ¿cachai? Pues, mira, de hecho, no sé. No, estáis muy bien pillo, vamos por ahí. Bueno, la cosa es que yo para Otaku Nocioso quise averiguar al respecto y encontré dos entrevistas de Maki Oguro sobre el tema, sobre la canción. Uh-huh. Y encontré dos entrevistas que de hecho las puedo poner en Hanagumi a pesar de que están en japonés, pero usted puede usar el traductor, por supuesto. Una entrevista la hizo para My Navy News y otra para Sponichi Annex, que es una revista de deporte en Japón. Y esta entrevista parte con el hecho de que esta canción en Japón era famosa precisamente por ser de una mina sumisa y weona y tonta. No, no. Y leí que un columnista en Japón muy famoso que se llama Takio Hayami escribió en la prensa japonesa en el diario de que le impactaba que una canción tan famosa de anime se tratara sobre un elogio al sistema dominador patriarcal. Wow, lo mira. Cual para que un japo hombre haya escrito al respecto en Japón es porque ya te pasaste 500 pueblos, po weona. Yo dije, o sea, ¿qué está ocurriendo acá? Bueno, la cosa es que ella dijo solo lo siguiente, se los voy a leer, que esto es un anexo de los dos entrevistas. En My Navy News dice lo siguiente al respecto, porque le preguntan sobre esto y ella dice: la profundidad y la emoción del contenido de esta canción me hicieron sentir pena por haber escrito la letra de una historia sobre el amor tenaz de una chica patética. Oh. ¿Ah? Y en Sponichi agrega, dice: Anata Daki Mitsumeteru es una oscura canción de amor sobre una mujer que pierde su sentido de sí misma mientras intenta encajar con su amante. Yo tenía una amiga que estaba en esa situación y quería ayudarla. De ahí, Maki Oguro se ríe y agrega: pensé que si ella lo escuchaba desde esta perspectiva, ella iba a pensar: hoy soy una persona terrible, jajaja. Ja, ja. Oh, o sea, en parte, claro, tuvo ese... como que no era su intención que fuera así, sino hacer ver a ella que lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo, no estaba muy bien. Por eso cuando la pillo dice que puede que tenga un poco de sarcasmo, tenías claro. Algo de razón. Uh-huh. Ajá. Ahora, chistosamente, ella agrega en esta entrevista, dice: bueno, al final mi amiga terminó divorciándose. Uh-huh. Yeah. Lo logró. Pero bueno, wea, muy chistosa. Ahora viene a confirmar el por qué la letra es tan stalker, weón. Yo dije, cuando hagamos el episodio de Otaku, yo lo quiero comentar, weón. La letra siempre me pareció rara, weón. Sí, o como la, el ending de Digimon igual. I wish. Ah, sí. Me alcanzé. También en media, sí. Sí, y esa ya sí creo que es porque la hicieron así de sumisa nomás y ya pescado. Pero eso, confirmado, la canción la hicieron a propósito así, weón. Ajá. Ajá. Está bien. Igual resultó un poco raro. Es como voy a escribirle una canción a mi amiga que está cagado para un guampa y decirle, mira lo tonta que eres, jaja, voy a cantar una canción. Ah, yo lo he visto eso que... en el K-pop, por ejemplo. No, sí, hay caleta de canciones así que son como date cuenta, amiga. Solo que es como bien dura, la verdad, la situación. Perdón, Pilla, ibas a decir algo, lo siento. No, yo no. No, o sea que, claro, no sé si es tan buena idea usarlo para. O sea, es quizás buena idea para la amiga y todo eso, pero donde la van a usar para un anime es como para mal la van a reducir a la versión TV. Entonces, nadie va a captar el mensaje así tan fácil, como todo lo van a tomar literal, sobre todo si ponía Haruko todo el rato en el ending. En general, el comentario de todos mis amigos, y particularmente de mi amiga, decía, ah, Japón es un país machista de mierda, ¿no? Sí, pues también. Así que, como que eso era nomás. Pero bueno, confirmado, me pareció tan interesante que lo voy a comentar. Hoy día no tan gracioso porque que era algo que quería sacarme la duda hace muchísimos años. Y misión cumplida. Grande este programa. ¡Mua! Maravilloso. Pero además tengo que decir que el otro ending que no se dobló y que una leyenda en Slam Dunk y básicamente todos los fanáticos de la saga es ¡se caiga Owaruma de wa! Oh, bueno. Oye, es que es como el ending de Mitsui, así como... Sí, cuando pasa todo lo que tú querías llegar a ver, Pau, es con ese ending. Y es como que los filcitos, así todos los sentimientos. Hay una probabilidad de ver eso sin haber visto nada de lo anterior. O sea. ¿Sí? O sea, de hecho puede ser como cuando solo llega Mitsui y se cuenta la historia de Mamafu. Cuidado, que no spoileemos porque no hemos llegado a esa parte. Pero, no, tranquila. Y solamente lo digo en talla. Pero. Sí, supongo. No te gusta mucho la idea a ti. No, no sé. Puede ser. Tal vez, sí, o sea, no es un puro capítulo, son como una seguidilla de episodios. Se podría. Pero bueno, eso. Se caiga Owaruma de Wa, interpretada por la banda Once, loco. Una fusión muy chistosa que es básicamente una boy band, pero los buenos se creían Guns N' Roses, weón. Y fue es por lejos el tema más exitoso de toda la serie. Esto fue, vendió millones de copias. Bueno. Sí, es un temazo. La lleva, es temazo. Aparte, la cantan con tanta emoción que es como que, no sé, y la melodía en sí tiene una nostalgia, los instrumentos, la forma en la que está mezclada, obviamente, porque es antigua. Entonces es como. No, muy está bien. Temazo. Uno de mis temas favoritos de anime de los 90, de hecho. La lleva. Bueno, uno de los temas, bueno, recomendación fácil, top 5 de los mejores temas que podéis cantar en un karaoke de anime. Oh, sí. Con todo el corazón. Con todo el corazón. No me atrevería a hacerlo. Está bien, está bien. Pero este más. Que sería muy de cartón hacerlo. O sea, bueno, quiero decirte que esta canción es tan tan famosa que hay mucha gente en Japón que no veía anime y la conoce igual, porque es un temazo de radio en Japón. La escucharon en la radio. Así que es un temazo. No es un anisón, es un tema que hicieron así. La banda y lo pusieron en la serie y calza increíble en cierto episodio, va más encima, entonces todo la raja. Quiero comentar un poquito, para cerrar el tema técnico, de los seiyus, que yo sé que acá la experiencia japonesa de Slam Dunk no es muy muy particularmente grande. Yo cuando la viví lo encontré la raja, pero yo sé que el doblaje latino es muy muy querido y todo. Sin embargo, lo voy a comentar porque quiero decir que hay gente muy legendaria en ella. Muy, muy legendario. Pero está Don Haramichi Sakuragi, el juzgando de la Pau, que está interpretado por el tío Takeshi Kusao, que es famoso no solamente por ser Haramichi Sakuragi en Japón, sino porque es Trunks en Dragon Ball Z. ¿Cómo es posible? Lo cual es curioso porque es Trunks en Japón y en Latinoamérica es Vegeta, weón. Y Trunks en... En español tiene la voz de Rukawa. Y tiene la voz de Rukawa, me todo mezclado, todo calza. Todo calza. Aquí lo habíamos mencionado hace mucho tiempo atrás porque era Parn en Record of Lost Wars, el protagonista. Y porque era Kyoichi Sayonji en Utena, esos guasitos ricos mala onda. ¡Ah, Sayonji! Sí, Sayonji. Un coche su madre de aquello, ¿no es cierto? Bueno, también es famoso acá en Chilito porque Shura de Capricornio, los Caballeros Zodíacos. Pero qué onda su uso extremo, es como un buen de mierda o un buen bacán. Es un como, buen de mierda, un buen bacán. Ajá, sí. Sí. Aunque siempre guachito rico, hay que decirlo, siempre hay vaquetas sí. con cosas. También era Lamune, Knights of Lamune, y es muy famoso en el mundo de los videojuegos porque Sky Kisuke en Guilty Gear. Entre otros. También está Haruko Akagi, la protagonista femenina, a pesar de que no es mi personaje favorito femenino de la serie, porque esa es Ayako. Ayako es mi corazoncito. Sí, por Ayako. Sí, Ayako es lo máximo. Está interpretado por Akiko Hiramatsu. Nosotros la mencionamos acá en el programa porque era Nene Romanova en Babylon Crisis. Ajá. Sin embargo, acá en Chile, probablemente junto con Haruko, su otro papel tal vez más famoso como personaje, que era Miyuki Kogayawa en Están Arrestados. No. Grande Miyuki. Grande tu personaje. Sí. También era Bloodberry en Saber Marionette. Era Yukari Tanizaki en Azumanga Daio. Y era Edel. ¿Ah? Sí, y era Edel en Princess Tutu, que es una serie que me encanta, quería mencionar. Hoy tengo que ver algún día esa cuestión. Hermoso Princess Tutu. Aguante. Takinori Akagi, el gorila. A pesar de que ahora si digo gorila le ponen pip de pito acá en Latinoamérica. Goliath, sí, ese cambio. Está interpretado por Kiyoyuki Yanada. Este caballero falleció en el 2022. La verdad, bueno, la edad igual. Él siempre hizo estos personajes así como gigantes y con voz así bien ronca. Algunos de sus personajes no son tan famosos, pero quise mencionar el día de hoy, es que es conocido por ser Geometro en Rayart. Era Soma Miki, el pelado de Senki, el que era monje Shinto. No sé si se acuerdan de ese personaje. Sí. El de lente, el de las gafas oscuras. Ajá. Era Gatión Mocha en Bakuretsu Hunter y era Kagemaru en El Defensor Virtuoso, Virtua Fighter. Entre otros. Kaede Rukawa está interpretado por una super leyenda del seiyuu, un gigante, un tremendo, que es Hikaru Midorikawa. Particularmente acá en el programa no ha salido tanto, lo hemos mencionado un par de veces, pero no tanto en el contexto de su repertorio, porque tiene uno de los currículum de seiyuu más gigante de la historia. También uno de sus papeles más famosos junto con este es que Hiro Yui en Gundam Wing. Oh, yeah. Es Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh! Hablando de esos guachitos así como serios, que se creen los sí, reyes del universo. Hasta el momento son todos muy poco amigos. Poco amigos. Me encanta este caballero. Ahora acabo de caer en cuenta quién es. Y es como, weón, tiene un stream que lo hace todo el año por su cumpleaños. Y es lo mejor del mundo. Hermoso. Sí. También otro personaje que yo me encanta, mi personaje favorito de esta serie, es que era Selgadi, dicen los justicieros. Aguante. Me encanta Selgadi. También es conocido por ser Garo en One Piece. Era Tsuyoshi Mikage en Utena, otro guachito de mierda. Era, no puedo decirlo normal, tengo que gritarlo, es Tamahome en Fushigi Yugi. Y ahora está, bueno, ya no tanto porque se acabó, pero cuando falleció el seiyuu de Tenshin Han, ahora es la voz oficial de Tenshin Han, donde vamos por ser. Bueno, este gallero ha hecho mil cosas y en general siempre son guachitos edgy. Solo quiero agregar que él tiene una serie que está en Netflix, que está basado en Kokufuto esto del The Way of the Husband, un manga, que sale él, porque él creo que la hace, no sé si la hace la voz realmente, pero es como un hombre que se queda en la casa y te enseña como trucos de hacer la casa, de limpiar la casa, y sale él, y es demasiado chill, me gusta mucho, aprendí muchas cosas sobre cómo lavar la ropa correctamente. Y bueno, en Japón el weón es ídolo de señoritas, así lo aman. Y toda la fuyoshi vuelta locas con él siempre. Bueno, y que decir de Rukawa, bueno, si Rukawa era uno de los primeros shipeos yaoi que yo conocí, así de seres que no eran particularmente, así que... Sí, de los primeros yaoi que conocí, que sabía que existía el yaoi, era Hanamichi. No sé, un Rukawa, así. Bueno, mi amiga, ¿y cuándo se van a comer estos buenos? Así es la cosa. Sí. Ryota Miyagi, tremendo. Está interpretado por Yoko Shioya. Esta persona ya tenía hartos años cuando hizo el papel de Miyagi, probablemente era el mayor de todos. Él empezó siendo Jinpei, Avecilla en Fuerza G, Gachaman. Avecilla, weón. Imagínate, hermoso. Otros papeles que son puros papeles de guatón culiado de los 70 son Como Yuki en Ideon, tremendo. Tritón en Tritón del Mar de Osamu Tezuka. Bumblebee en Transformers, justo que grabamos el episodio de Transformers hace poquito. Sí. Akira Kisson, Godmars. Y era Sorrento de Sirena, los Javier Zodiaco. Ay, nunca vi Caballero Zodiaco en Japón. Ah, en Japón es brígido. Es brígido, Caballero Zodiaco en Japón, la lleva. Este cabro por muchos años se dedicó a como 20 años a hacer sello y después se retiró porque se ha dedicado hasta ahora a ser director de sonido. Probablemente su serie favorita del director de sonido sea él. Y también está Hisashi Mitsui, el favorito de muchas de mis amigas, que está interpretado por Ryotaro Kiyayu, otra persona muy famosa, gigante, que ha salido acá en Otaku Chuzo varias veces. La primera vez que hablamos de él, si mal no recuerdo, es porque era Takuro Kimura, el pedófilo de Digichara. ¡Hey! Madre, no. Como le decía a Puchico, Puchico-chan. hermoso. Tenía otros papeles famosos, que era Nube. Es Nube. Como digo, el mismo equipo. Es Byakuya en Bleach. Tremendo. Es Yu Matsura en Mermaid Boy. Ahora que la mencionó, la pillo. Era Scar en Fullmetal Alchemist. Es Lancelot en Fate. Innova en Rayart. Kunimitsu en Príncipe del Tenis, el logo de los lentes. Era Ojo de Tigre, Sailor Moon, muy recordado. Wait, ¿es Lancelot en Fate? Sí, es Lancelot en Fate, sí. Tremendo. Es que Lancelot en Fate. No, lo que pasa es que Lancelot en Fate es como sonidos metálicos dentro de una caja metálica. ¿Cómo qué? Chi. No, pero Lancelot igual habla, por lo menos, sí, en algunos juegos. Y está con pega porque hizo a Kokushibo en Kimetsu no Yaiba, malito. También es famoso en el mundo de los videojuegos porque ha hecho a Alucard en Castlevania, es Zero en Mega Man X y Lee Chaolan en Tekken. Oye, hace muchas cosas. Muchas cosas. Sí, pues está en Kimetsu, está ganando lurguita, por lo menos. Claro, está ganando bien. Sí, y quiero comentar los últimos tres rapidísimo porque no son parte del grupo importante, pero dije, si no los comento, mi corazón se va a sentir culpable. Uno es Kogure, que yo lo amo, uno de los personajes favoritos de la serie, que está interpretado por Hideyuki Tanaka, que es famoso por ser Terryman en Kinnikuman, tremendo personaje en Kinnikuman. Era Yoria de Leo de los Caballeros Zodiaco, muchos Caballeros Zodiaco el día de hoy, curiosamente. Muy famoso también porque Don Quijote, Don Flamingo en One Piece, tremendo personaje. Y es Otacón en Metal Gear Solid, Otacón. Y debo decir que me llena mucho el corazón también porque era Fuyutaka Kinomoto, el papá de Sakura, en Cardcaptor Sakura. Ah, el caballero relajado. Pero el papá es muy igual a... ay, se me olvidó su nombre en Slam Dunk. ¿A Kogure? A Kogure, sí. Sí, como, se parece un poco. Se parece mucho como Kogure con el papá de Sakura. Como esas personalidades muy tranqui, que todo está bien. O intentar como una persona. Intentar calmar a la gente cuando las cosas están mal. Bueno, claro. Sí, ese tipo de personaje. Sí, curioso. Sí, comparten ese estereotipo. Está Ayako, que me encantaba, el personaje femenino favorito por lejos. Y está interpretado por Eriko Hara. Nosotros la mencionábamos acá la primera vez porque era Susan Somers en Venus Wars, la reportera rubia de la película. Y su papel es más famoso junto con esto, es que también era Pyokichi en Anpan Man. Saludos a la gente, los caros chicos de Anpan Man. Y que era Hikaru Himaya en Kimaguro Range Road, entre otras. Yay. Y finalmente aquí yo me levanto, me paro de mi asiento y digo, oh my god, señoras y señores, el profesor Anzai, loco. Está interpretado por Tomomichi Nishimura. Este caballero está vivo, increíblemente. Y hace puras voces de abuelito, siempre. De hecho, un papel de abuelito famoso es que era el abuelo de Rey en Sailor Moon. ¿Se acuerdan del abuelo, el monje Shinto? Sí, era medio calentón el viejito, que paquetado con cosas. Cuestionable. Pero ahí está el caballero. También era famoso porque es detective Matsui en Pat Labor. Yuichi Tachibana en Initial D. Y uno de sus papeles más famosos en los videojuegos es que lleva 30 años haciendo a Akuma, a Goki en Street Fighter. ¿No? Sí. Cuando se escucha eso, son gritos así. Diferencia con sí, el profesor Anzai a Akuma, increíble. Rango. Ajá. Finalmente, comentar que por mucho tiempo la serie estuvo disponible en Netflix. Ahora ya no. Sí. La sacaron de Netflix. De hecho, la Pau aprovechó ver lo poco que vio en Netflix, ¿no es cierto? Oye, pero... ¿Si está en Netflix, po? ¿No que la habían sacado, Pau? Yo la busqué el otro día y no estaba. Yo la estaba viendo hoy día en Netflix. ¿Volvió? Y toda esta semana he estado viendo en Netflix. Lo que iban a sacar era la película y al final como que se arrepintieron y sigue ahí. Bueno, por eso es lo más grande, pillo, reconfirmado. Yo le pregunté a que la había sacado, pero no importa. Está en Netflix y también está en Crunchyroll, por cierto. Así que no hay dónde quejarse. Vamos encima de esas típicas series que están repartidas en YouTube igual nomás, así que igual se pueden ver. Llegamos a este punto maravilloso. Pillo, por favor, ¿cómo les podrías recomendar, si es que todavía existe esa gente, Slam Dunk a nuestros auditores sin spoilers? No, qué difícil. Es que yo creo que ya el podcast en sí fue una forma constante de decirle a la gente que la viera. Yes, it is. Porque tiene tantas cosas buenas. Si les gusta mucho el dibujo, si les gusta, aunque no les gusten los animes de deportes, que a mí también me pasa un poco eso, que no soy muy de anime de deportes. Slam Dunk muy probablemente va a ser esa excepción, porque es mucho más que solamente básquetbol. Tiene personajes muy carismáticos, con problemas muy reales y trasfondos muy reales también. Buena animación, buenas canciones, uno se ríe, uno... Siento que Slam Dunk ha sido el único anime de deportes que he visto que me hace conectar tanto con los partidos y la emoción de los partidos, que uno llega a decir como, ¿qué? Así. Cuando Si se quiere emocionar, reír, llorar, toda la cosa, ve a Slam Dunk. Y si le gustan los flightes también, los monos encima. ¡Saludos, Cindy! Lloro. ¡Sí, saludos, Cindy! Me gustan los flights. Sí, cabe destacar que cuando nosotros fuimos a ver la película de Slam Dunk, era casi como si estuviera viendo un partido de básquetbol de verdad, la gente gritando como loco. Yo no había visto tanto griterío en el cine de tiempo, pero un griterío que se lo aceptaba porque era Slam Dunk. Era de verdad un partido de básquetbol. A mí tuvieron que dar pañuelito. Sí, bueno, que también tiene su lado triste, pero sí. Ahí estamos, uno siente todo. Te ríes, lloras, te emociona, toda la cuestión junta. Muy, muy buena. Pau, considerando que tal vez los spoilers no va a hablar mucho al respecto y que ya dejaste en claro de que no es tu serie, tal vez no sé si quieras mencionar algo positivo que te había encontrado antes de que te abandonemos un poco la parte de los spoilers. O sea, yo digo, creo que he sido bastante justo en decir como por qué no funciona la serie para mí. Pero también creo que al mismo tiempo esas son las cosas que le gusta a la gente de la serie. Que yo no te voy a decir que tenéis mal gusto ni nada así, pero yo creo que si buscas exactamente lo que yo dije, pero que a ti te gusta el humor, te gusta la serie de los flightes, esta cuestión como humana entre medio, esta cuestión de los amigos, como la identificación, yo creo que lo tiene. Solo que yo estoy equivocada en la vida, eso es todo. No, tampoco para que se sienta así, por Está bien. Ténganle paciencia a Hanamichi, si es que les choca un poco al principio. Hay muchos personajes de anime que tienen esos arcos de redención, de cierta manera. No quiero adelantar, obviamente, lo que pasa en Slam Dunk per se, pero para comentarle a la gente que no la ha visto sin spoiler, que va a decir, la verdad, hay gente que no ha visto Slam Dunk en el año 2025 de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hay un público muy pequeño, pero que yo lo agradezco con el alma, yo creo que la Pau también lo agradece, que nos escucha acá en Otaku Nocioso y que es gente joven, muy joven. Son como el 5% de nuestros auditores, pero hay. De hecho, hay uno que me habla y me dice, oye, qué bacán el programa. Yo no viví, obviamente, está, bueno, no había ni nacido, pero lo corto la raja. Y me ha tocado gente que ha saltado de Haikyuu a Slam Dunk. Conozco un par que saltaron de Slam Dunk a Kuroro o Robasque, y yo digo, no, prefiero no meterme ahí. De hecho, yo diría si Kuroko no Basket es así, no me gusta y tiene cosas que yo sí la encuentro narrativamente como, no, así. Yo la encuentro, sorry cabras, pero yo la encuentro Fuyoshi Bait esa serie al máximo, pero al máximo, pero bueno, sea como sea. Efectivamente conozco gente que ha saltado de Haikyuu, porque Haikyuu fue una serie muy importante en el tema del Spokon, fue una serie muy querida, entonces gente más joven, le llegaba mucho este choque cuando leía en internet, igual estaba a altura porque sus papás le decían, weón, me siento tan viejo con eso, weón, de que, esto es como Slam Dunk, Esto es como Slam Dunk. Y claro, entonces hay gente que tiene entre 15 a 22, 23 años que han visto Slam Dunk. Y si usted es de esas personas jóvenes que ha escuchado esta historia y dice, me ha interesado la serie, yo quiero comentar que la serie la lleva no por el básquetbol per se, muy a pesar de que lo del básquetbol es la raja. Es muy, muy bien hecho, muy bueno, de una calidad muy alta. Para mí, netamente y 100%, yo amo Slam Dunk por lo humano de la serie. Que me es súper difícil mencionarlo sin spoiler en este momento. Pero solamente quiero mencionarte que yo a la serie yo los veo porque amo a los cabros, güey. Sí, eso, güey. No. Ya, bacán el básquetbol. De hecho, yo me voy a adelantar a una frase. La quería comentar para el final, pero quiero un buen momento antes de entrar a los spoilers. Sí, está bien. Hace un tiempo atrás leía de nuevo y que decía que a pesar de que obviamente ama el básquetbol con el alma y sí sabe de que ayudó a la proliferación del básquetbol en Japón, él una vez aceptó de que el alma de Slam Dunk son los personajes y que si lo hubiera hecho con otro deporte probablemente hubiera funcionado de la misma manera. Porque él lo comenta de la perspectiva de cómo escribió los personajes y yo le digo, sí weón, porque son los personajes los que me capturaron a mí. O sea, es completamente ellos, no el básquetbol. Y eso habla muy bien de la serie. El tópico introductorio ya queda, no voy a decir la palabra secundaria porque insisto que el básquetbol sigue siendo la raja en el Slam Dunk, pero a mí, como estaba comentando hace una hora y tanto atrás, a mí Slam Dunk no me hizo un basquetbolista, a mí Slam Dunk no me hizo aprender la NBA, no me hizo nada de eso, pero aún así yo amo la serie por ellos son tremendos personajes, son de mis personajes favoritos escritos en anime shonen. Hay gente que dice, ay, bueno, el Zen era weas mucho mejores, sí, pero cuando tenés 15, 20 años y llegás a este punto de tu vida, como yo que tengo 40 y tanto, tú lo veí y yo digo, weón, valió la pena totalmente porque todavía me hace recordar a mi yo de hace 25 años atrás. Yo dije, no voy a decir que viví eso, así como al pie de la letra, pero me recuerda a mi vida escolar con todos los defectos que eso conllevaba. Y todavía lo disfruto caleta, yo disfruto de las imperfecciones de Slam Dunk. Lo mejor de los personajes de Slam Dunk son sus problemas, sus imperfecciones, weón. Por eso de repente me da un poquito de... Y sobre aquí ya me vestiría la cresta cuando empiezan a decir, ay, que la serie es tóxica, que aquí, que allá. Yo no veo series para buscar ejemplos morales de vida, weón. Yo personalmente, ¿cachai? A mí es todo lo contrario. Yo veo cuando las cosas se complican y cuando me compro ese tema, sobre todo el avance de los personajes, porque la Pillo lo comentó vagamente, pero muy bien, que te termina emocionando cómo ellos evolucionan en la vida. Y de ahí el spoiler voy a decir exactamente que es lo número uno para mí de la serie, pero yo la recomiendo por eso. Slam Dunk sigue siendo una increíble historia humana. Eso es lo bacán de la serie. Tal vez la única barrera, siendo para la gente muy muy joven que lo está escuchando, probablemente lo que le pasó a la Pau, que decir, ah, tienes tu humor noventero que lo encuentro ya como que no me da risa. Ya, puede ser que haya gente que pueda darle esa vuelta negativa. Pero respecto a todo el resto, a mí la serie es la raja, bro. La lleva, súper buena. Y yo sé que la Pillo comentó esta cuestión de que los tiempos han cambiado y los timings son diferentes. Igual Slam Dunk está pasando 1000 weas por segundo. Sí, no se siente lenta. Así como he visto otras series de repente que he pillado y es como, oh wow, aquí sí se nota la diferencia de época. Pero no, Slam Dunk sigo disfrutándola igual. Bacán. Eso. Con eso de los ritmos. Bacán. Vamos a entrar a los spoilers, que yo por tiempo se nos queda poquito. ¡Todos mueren! Sí. Todos mueren. O sea, al final. No, al final. Hanamichi despierta y no tiene pierna. Claro. Vamos a llegar al punto de los spoilers ahora, no tan conocioso, que como la Pau comentó de que no fue lo suyo y por presión del tiempo y todo, yo preferiría que habláramos al tiro de las cosas que nos gustan de la serie, de nuestros momentos favoritos y todo. No sé qué opinas, Pau. Yo creo que está bien así, porque yo creo que no sacamos nada con cantar el primer episodio, tampoco. Sí, todo el mundo lo conoce, la verdad. Tal vez en este punto, porque obviamente con la Pillo vamos a hablar de su momento favorito y todo eso, me gustaría saber, ¿te acuerdas exactamente hasta qué punto llegaste, Pau? ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que vi capítulos corridos. Pero también yo creciendo vi muchos capítulos cortados de muchas cosas. Entonces, no sé cómo decirte realmente hasta dónde vi. No, pero ahora. Ahora, uy. No, sí vi muy poco. Quizás ni siquiera llegué al cuarto episodio ahora que no, lo pienso. Ya, ok. Perdón, olvídenme, lo siento. Es que bueno, lo puedes aprovechar en preguntarte por si había para eso, porque... aquí iba a hablar de la serie, entonces por eso sí, me iba a dejarte así como ese paso. No, no sé si querés agregar algo. Creo que sí me pasó que la volvió infinitamente mucho más interesante la idea de que tenía esta cosa de los maleantes juveniles. Pero creo que, no sé, sentí como que ya no podía más. Yo Curioso porque vimos Kyokara y no tuviste ese choque. Sí, como es que pasa que Kyokara tiene esta cuestión de que es como, no sé, como que creo que lo malicioso del prota me salvaba, como que decía como ya igual sí un culiao. Y su cara rajismo me hizo pasarla muy bien. Es demasiado cara raja ese weón. Sí. Así con, no sé, con Slam Dunk. ¿Eso? Sí, creo que si digo más creo que la voy a embarrar. No, así está que, bien. Yo creo que ahí entre medio voy a poder como agregar algo dependiendo de lo que vaya como recordando de. Tal vez se venga con chispazo con las cosas que mencionamos con la Papillo. Sí, por eso también. Sí, te doy el paso a la Pillo. Pillo, quería preguntarte, claro, tú comentaste hace un rato que la conociste, te encantó el tiro, pero ¿por qué? ¿Los primeros episodios? ¿Qué fue lo que te enganchó de ahora con spoilers nomás? Y suéltate nomás. Es que, a ver, no me acuerdo cuál fue el primer capítulo que vi o si el primer capítulo. Sí, no te pregunté si la viste del episodio 1. Porque como la dan en la tele y típico que como que no era como ahora que uno puede verlo cuando quiera, había que esperar un horario fijo. Entonces no me acuerdo el primer capítulo que vi, solo recuerdo esa sensación que sentía cuando veía Slam Dunk. Que todavía la siento. Pero sí recuerdo haberla visto desde los primeros capítulos, no haber sido así como la vi desde la mitad. Eso. Dale. Yo voy a mencionar que cuando empezó Slam Dunk, yo voy a decir lo siguiente, va a sonar así como baja y ya va a tirar para abajo al máximo. Pero yo, momento uno, a mí. No fue Garamichi el que me llegó particularmente. Fueron es la Legión de Sakuragi la que me llegó de una. La Legión de Sakuragi son mis amigos, al forro, así increíble. Los miraba y decía, son los cabros metidos un mono chino, no puedo creer la wea que estaba viendo ante mi ojo. Bueno, todo el mundo se acuerda que Slam Dunk empieza con el tema de los rechazos, que había rechazado 50 veces al pobre Hanamichi. Todas las chiquillas le hacían la cruz. Más que nada también porque les daba miedo, pues se encontraban violentos a Hanamichi, sí, ese era el mayor tema que tenía. Era este chico conflictivo, que digamos de que su... herramientas sociales no eran las mejores, por decirlo menos, lo cual es muy clásico en la adolescencia, pero bueno, Hanamichi lo llevaba al extremo porque era un tipo que se enojaba con cualquier cosa, se agarraba combos, tenía como cierto nivel de violencia, era una persona que era considerado un flighter. Entonces... un emocional. Claro, exactamente. Y empieza todo este tema cuando encuentra a Haruko, que esta chica la encontró bonita y toda esa cuestión, y sale el tema de el básquetbol. Pero lo curioso del caso es que la serie parte con el hecho de que al final de cuentas Hanamichi entra a esta cuestión del básquetbol no por intención personal, era simplemente porque quería impresionar a Haruko nomás, porque es una cosa súper adolescente. Y eso es lo más hermoso de su crecimiento y del cambio que tuvo en la serie. Es todo eso de que... Ah, no, dale, creo que tú vas a decir la idea. ¿Sí? No, o sea, básicamente en un principio le estaba un poco vendiendo la pomada a Haruko. Sí, me encanta el básquetbol y la weá, y después intentaste. Soy un genio, por supuesto, que ahí sale el tema de Tensai, en la versión japonesa. Tensai, da, soy un genio, soy un... la cuestión. Y intentaba hacer los tiros, no salía ni una weá, se le caía la... No sabía las reglas del básquetbol per se. La propia Haruko se burlaba de él y la cuestión. Y al final ocurre la primera... gran pelea de la serie, que la pelea en la azotea. ¿Te acuerdas? Pillo, cuando se pelea en la azotea. Sí. Y ahí en esa pelea aparece Kaede Rukawa. Donde. Ahí es donde Haruhi se da cuenta de que Haruko está obsesionado con él. Y ese malentendido. Sí. Porque Rukawa está peleando con otros tipos y después llegó Hanamichi. Sí, po, exactamente. Con su típica wea flight a cagar, po. Entonces, era como súper así, odiar el colegio, la wea. Bueno, la propia Haruko a la vez le tenía. O sea, era la gracia que lo miraba como una persona interesante, pero también era por el hecho de que era la chica que no salía corriendo de él, po. Claro, de hecho, al contrario, lo admiraba. Lo admiraba, pues, ¿cachai? Bueno, obviamente porque le gustaba el mundo del básquetbol, gracias a que en ese momento no sabíamos que era su hermano, Makai. Que debo decir que ahí automáticamente me agarró el tiro de la serie, porque bueno, la parte de Akagi con Hanamichi cuando tienen ese encuentro uno contra uno y dice, no weón, si llegáis a hacer un tiro me quitáis la pelota, ya no te voy a ver nunca más. Y Hanamichi tiene esa, que es casi el borde, no es un partido, es una pelea, weón, da una patada, weón. Weón, una parte muy talla. Aquí yo quiero decir que Akagi es un tremendo personaje, weón. Tremendo, sí, tremendo personaje. Tan bacán, es tan noble. Obviamente el líder real del grupo, el de verdad, sí. El que sacó la cresta para sacar, bueno, el que realmente tenía la pasión número uno por el básquetbol. Yo me voy a adelantar el tiro aquí, me voy a agarrar con todas las cabras que le gusta a Rukawa, pero yo sobre todo cuando ya creciendo y viéndolo más como adulto, para mí personalmente Rukawa, honestamente, es el más inmaduro de todo. Sí. Yo estoy muy de acuerdo. Sí, una cosa así. Sí. Es que claro, el weón era tremendo en el básquet. Le decían super lucky, super iniciado, así como una persona amateur que había entrado. Y claro, era seco, era bacán, pero no creían sus compañeros. Era ególatra. Era muy cabro, chicos. Sí, que. Y de hecho, me acuerdo. Que cuando conocen a Sendo, que Sendo es un personaje de otra escuela y que es el ser, es como el capibara de los. Es de Rionan. Le cae bien a todo el mundo. No te puede caer mal Sendo. De hecho, Sendo es como el personaje más importante de la serie que no es de Shogoku. Claro. Y siempre me acuerdo como después del partido, del primer partido que tuvieron con ellos, que Sendo al final del partido trató de darle la mano a Rukawa como en símbolo de amistad y de ya compañerismo. Y Rukawa como que y le hizo así como sale para allá, una cosa así, con la mano. Y Sendo quedó con la mano ahí como, oh, ok. Y llegó después Hanamichi y sí le dio la mano y todo. Entonces como que uno dice, hasta Hanamichi se pegó la escurría. Sí, sí, o sea, bueno, Hanamichi obviamente. Aunque después le dejó la mano toda roja, pero. El apretón, sí, pues, pero el. Al final de cuentas, Hanamichi obviamente es la comedia de la serie, obviamente es un ridículo, claro. Y que deja la cagada, mi amigo se cagaba en la risa, sobre todo cuando el profesor Lanzar le tocaba la barbita abajo, así la rebotaba, así, era lo máximo, claro. Esa weá, cuando intentaba hacerlo en la práctica y andaba con la pelota a 1000 por hora, así, le decía a Hanamichi, no es necesario que lo hagáis así de rápido, no importa si así lo hacía ultra talla, entonces... Claro, te da la sensación, sobre todo cuando yo era adolescente, cuando yo era chico, bueno, yo cuando empezó Slam Dunk yo tenía entre 16 y 17 años, y cuando empezó para mí, yo voy a decir que Rukawa me caía mal porque era engreído, ¿cachai? Pero siempre consideré que era como el loco campeón del grupo, que era como el bacán y toda esa wea. Pero ya como grande, ya me vine a dar cuenta que era el más inmaduro de todo, y lo voy a adelantar al tiro del por qué lo creo, porque si quieres entrar a la discusión al toque de esto. Yo siempre he pensado, y aquí me voy a... Bueno, literalmente vamos a saltar del principio de la serie al final, pero estamos en lo mismo, esto es lo de spoiler, el orden da lo mismo. Yo siempre he pensado que... Y que tiene la suerte de que es como en el final del anime, que es una coincidencia por todos los problemas que ocurrieron, porque no debía haber terminado ahí, pero yo siempre he pensado que Rukawa recién se pega la escurrida de la posición en que está en su vida, cuando le va a preguntar al profesor Ansei si se puede ir a Estados Unidos, y él le dice que no. Claro, y le da como el golpe de humildad. No, y le cuenta la historia, no sé, ¿te acuerdas, Pío, de que había tenido un estudiante que lo habían mandado a Estados Unidos y que le había ido mal y terminó suicidándose? Sí, el profesor Anzai. Y ese para mí, que chistosamente algunas personas pueden decir como de las últimas grandes escenas de la serie, es el primer momento para mí donde Rukawa realmente se pega a la escurrida de quién es, güey. Como de decir, sí, tengo mucho que aprender todavía, esto recién comienza y todos tenían razón, güey. Claro. Lo que me recuerda a un capítulo que me encanta también de la escurrida, la cacheta humildad de Hanamichi, que es el capítulo cuando el profesor Anzai le enseña la canasta de dos puntos, ¿era? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y está entrenando y entrenando y entrenando y se graba y se graba y se graba y después como que... Al principio él lo agarraba muy como ya, ¿para qué me voy a grabar? Y no sé qué cosas así. Pero después veía la grabación y veía su proceso y sus mejoras. Y como que ahí él se pegó la cachetada de wow, esto realmente está sirviendo. Y era porque le da vergüenza verse punto, también. Claro. Y en ese punto uno empieza a ver cómo Hanamichi también cambia y uno ve la pasión que tiene por el básquetbol. Ya Haruko pasa quinto plano. Es como. Y eso es lo que a mí me encanta del crecimiento de Hanamichi, que es como parte con una razón muy X y superficial y termina el básquetbol convirtiéndose en su verdadera pasión. Sí. Entonces eso es lo bonito de la historia de Hanamichi, que encuentro muy bacán. Y además que después te van presentando distintos momentos como este, donde él ya no se ve solamente como ¡ah, sí, qué chistoso! ¡Ay, que soy gritón! Que no sé qué, sino que uno lo ve en ese lado más humano, pues. Donde uno lo ve así más tranquilo, que asume que se equivocó, o cuando perdieron contra como su primera pérdida que después se rapó. También son esos capítulos que uno dice como con Kainan, eso con Kainan. Entonces era como qué brígido, porque estáis viendo de a poco como Hanamichi le van pasando cosa tras cosa tras cosa y él va madurando, va creciendo y se va enamorando cada vez más del básquetbol precisamente por todas estas adversidades que está teniendo. Es muy bacán. Sí, bueno, ya cuando entra el profesor Anzai, que yo voy a adelantarlo, tal vez sea porque ya tengo 40 años, pero Anzai es mi personaje favorito de la serie. Sí. Tal vez porque ya estoy muy viejo ya, pero me llega como toda esa cosa porque... siempre él supo de que Hanamichi era la raja para el equipo, no solamente porque era talentoso, sino porque él miraba de que todos tenían mucho talento, todos eran muy bacanes, pero no estaban afiatados como personas, como equipo. Y él cuando cacha de que llega Hanamichi, dice que es el momento perfecto de como de entre toda esta imperfección y toda esta weá, ellos siguen afiatar como equipo, de que aquí estaba el momento bacán para que llegara no un grupo de jugadores que estaban velando por sus propios sueños, sino como equipo entero. Y él lo vio desde el momento uno que ve a Hanamichi, siempre la tuvo clara, después cuando le da el ataque al corazón, muy famoso en la serie, y está en la weá, él siempre lo comenta, el weón decía, y el weón estaba en la cama con su señora, que siempre contaba que la señora era maravillosa, weón, así como una señora, así como muy bacán, y el viejo decía, no, si no me voy a preocupar, si yo sé que los cabros están bien, weón, porque él sabía de que había formado un equipo bacán, y eso de que los vea Hanamichi, sabiendo que el Hanamichi con cuea se sabía las reglas del deporte, de hecho, una de las tallas de la serie, y que lo pena durante todo el anime, es que lo descalifican, lo echan porque hace las faltas, po. Sí. El drama general de los partidos va por el hecho de que Juan siempre está hasta el último punto. Bueno, de hecho en un partido lo terminan echando. De hecho hay un momento muy importante que creo que es con el... ¿Cuál es? Es con Ryodan, sí, que era cuando lo echan por los cinco... disculpen si no me acuerdo exactamente qué equipo es, que por cierto, debo decir que Slanda, que es una serie tan grande y tan importante que no tuve la necesidad de volver a verla para estar orgulloso, por cierto, oye, dije, voy a llegar acá con todo lo que me acuerdo nomás, pero siempre me voy a acordar de que hace todas las faltas, deja la cagada y por primera vez el público lo aplaude. Le dice, buena Hanamichi, lo empiezan a aplaudir, la weá, por piedad, se siente así como que había logrado una weá bacán en la vida, sí. Entonces sí, el personaje es muy la raja, pero toda esa, debo decir que si bien toda esa parte es bacán, y mucha gente se acuerda de los partidos y toda la weá, debo decir que uno de mis momentos favoritos de la serie al principio, que tiene como todo este factor más de malos malosos, patos malos, toda esta parte como estaba diciendo de este loco que... era el rival de acá y que decía, no, voy a convencer a Sakuragi de que entre al judo, al kendo, y a cambio de regalar las fotos de Haruko, y como este bueno obviamente estaba súper enamorado, Akagi lo miraba desde una ventana diciendo, oh, este weón obviamente que va a aceptar y que va a decir que bueno ya, y al final Hanamichi dice que no voy a aceptar, y ahí es cuando por primera vez Akagi se da cuenta de que algo está ocurriendo en Hanamichi, que realmente le gusta, claro, la wea. Entonces también para mí fue como, fuck yeah, bueno, ese capítulo es tan bueno también, weón. Sí, el profesor Anzai como que siempre vio el potencial de Hanamichi más allá de la técnica, sino que fue como, este loco no se rinde, tiene un fuego que no tienen los otros, y efectivamente en muchos de los partidos cuando todos se estaban rindiendo y Hanamichi entraba era como, ya, démosle, uh-huh, y le daban, po. Entonces, sí, era bacán eso. Al final todos se complementan de distintas maneras y eso es tan bacán, esa sinergia que se logra dar entre todos en el equipo. Porque a veces no sé, pues Hanamichi el que está para la embarrada, pero llega Akagi y le pone el brazo en el hombro y no, está todo va a estar bien. O a veces, no sé, por la película que Ryota. Y así, pues, como que todos se van apoyando. Y Rukawa incluso apoyando de su forma muy, muy Rukawa de ser, que quizás no dice como todo va a estar bien, pero la forma en la que se relacionan Rukawa con Hanamichi también hizo que al Rukawa ser el rival de Hanamichi, o que Hanamichi viera a Rukawa como su rival, al final eso también le ayudó un montón para mejorar, po, y meterse cada vez más en el básquetbol. Sí, era terrible bacán, güey, ¿no? Sí, mira, yo cuando, en esa edad, cuando empezó Slam Dunk, que fue un viaje entre mis 16 y 17 hasta los 20 años, porque igual Slam Dunk acá ha durado como 2 años, o 2, 3 aproximadamente en la tele, yo en ese momento, yo pensaba que, siendo adolescente, siendo joven, yo tenía esta idea de que el profesor Anzai los tenía en alto porque pensaba de que todos eran bacanes, ¿cachai? Como que todos tenían talento, lo cual es cierto. Pero en ese momento yo no combina. Esto es mi lectura, obviamente, no estoy diciendo que esta es la lectura oficial de Takehiko Inoue. Pero yo siendo grande y a mayor, de mis 30 para arriba, y volviendo a ver Slam Dunk porque de repente me la pillo en la tele, o va un par de capítulos por la nostalgia, porque es una serie que me gusta mucho. Vine ya siendo grande, perdona si tal vez esto es una lectura equivocada, o que yo precisamente me di cuenta muy tarde, y es como Hayama, como te diste cuenta recién en ese punto de tu vida. Pero para mí, profesor Anzai es mi personaje favorito porque él que pone los cimientos a la serie de decir, esto no es muy importante, pero al final de cuentas, esta weá está hecho por adolescentes. Todos ustedes son unos cabros chicos, güey. Son todos inmaduros. Cabe destacar de que es muy talla porque el profesor Anzai es la persona más amable y simpática del mundo, pero en su juventud le decían el diablo, güey. El viejo era, claro, era pesadísimo cuando jugaba básquetbol. Lo odiaba a todo el mundo porque era un viejo pesadísimo, muy, muy, muy duro. Y fue la madurez del tiempo que lo hizo darme cuenta. Yo me di cuenta ya en mis 30, weón, que la verdad es que Anzai siempre nos miraba como cabros chicos y decían, ustedes van a evolucionar no porque sea un súper talento del básquetbol, es porque ahora ustedes con esto van a aprender a hacer un equipo, como estoy comentando hace un rato. ¿Cachai? Él lo miraba como jóvenes, como niños, casi básicamente. Entonces, esa guay la encontraba la raja, porque una cosa que yo destaco mucho de Slam Dunk es que, y esto es una comparativa huevona, pero lo digo porque el Spokon del momento. El otro gran Spokon anteriormente había sido Capitán Tsubasa, el Supercampeones. Ajá. Y si bien yo disfruto de Tsubasa, incluso aunque no me gusta el fútbol, porque la encuentro over the top, como dicen los gringos, que es una serie huevonadamente chistosa, porque no es una serie. No es una serie de fútbol, esa hueá es un shonen de pelea, o los hueones tiran la pelota, rompen muralla, hacen el tiro del tigre, rompen olas con pelotazo, hacen los hermanos Coriotos, saltan 500 metros, weón. Obviamente es otro tipo de serie, ¿cachai? Pero siempre me da la sensación de que a pesar de que cada uno tenía sus problemas y la serie también avanza con eso como del progreso de los personajes, en general, Tsubasa siempre era como el ultra hiper wombacampo. Ustedes cachan, el balón está amigo. ¿Cachai? Como ese loco que roza la perfección. ¿Cachai? Son esos personajes que son de anime, weón. De completamente anime. Como que son estos buenos bacanes. Y yo es como que tal vez me estoy adelantando mucho con esto, pero como que es la weá que me emociona hablar de Slam Dunk. Es que hasta el último momento de la serie, Al final de cuentas, esto es una competencia escolar. Esta weá ni siquiera es como de la liga profesional de básquetbol japonesa, ¿cachai? Esto era como una cuestión de un colegio. Entonces, todos los personajes del equipo y del resto de los equipos, por cierto, de los rivales de Shogoku, maduran, como dice Pillo, muy bien. Y es bacán ver la evolución que tienen como personas. Pero siguen siendo estas personas con defectos. Nunca son super jugadores increíbles. ¿Cachai? Nadie es este weón ultra perfecto. Y yo siempre admiré eso de la serie. Porque yo había entrado por ella por los perdedores que eran topo, weón. Que me llegaba un poco porque... Que exactamente. La serie termina con todos creciendo, siendo mejores jugadores, por supuesto que sí, y todo, pero siguen siendo los jóvenes con yayita de problemas de siempre, porque son jóvenes, pues. Sí, porque han pasado, no es como que son de adolescente a adulto, o sea, siempre van a ser adolescentes, fueron unos meses nomás que duró la serie. Pues. Entonces, por ejemplo, hay gente, y esto lo digo porque, bueno, la Pablo tiene que saber, está en el momento de los spoilers, y es obvio que no va a ver nunca la serie, pero Hanamichi, a pesar de toda la weá, sigue siendo el bueno, soy un genio, jajaja, ja, ja, y la weá, ¿cachai? Hasta el último momento, pero él termina aprendiendo lo que es el amor al básquetbol y sobre todo el amor a sus compañeros, a sus amigos, ¿cachai? Y insisto, a mí me llega caleta, weón, porque me acuerdo un poco como de las amistades que tuvo, weón. Hay un momento que le encuentro tan la raja que es cuando Hanamichi tiene que ir a jugar y están llegando tarde y están con Miyagi, sí, me acuerdo, si era Hanamichi con Miyagi. Y tienen esa pelea que lo quieren agarrar a combos para que no lleguen al partido. Y al final llegan los amigos de Sakuragi y dicen, váyanse nomás, nosotros nos vamos a agarrar a combos con ellos, weón. Dije, weón. Ah, con Mitsui. Con Mitsui, sí, con Mitsui. Y dije, weón, qué weón, más bacán, coche tu madre. Era como... al final de cuentas, nosotros somos... Sí, no, y al final era como, da lo mismo, weón, si nosotros somos los flighters nomás, démosle nomás. Los caros siempre siguen siendo flighters hasta el último momento en la serie. Entonces, no hay como esta weá de que y Hanamichi terminó siendo campeón número uno, jugaba con Michael Jordan en la NBA, ¿no, weón? A pesar de que yo sé que hay gente que quería eso. Sería poco realista. Sí, como que hay una parte de mí que le gusta como lo aterrizado y como... O down to earth, como dicen los gringos de Slam Dunk, como esta weá así como muy local, ni siquiera es de Tokio precisamente, entonces como que tiene como esta cuestión muy regional, o sea, hay una weá muy, muy que me llega a mí, como de los chicos, no esta weá mega épica que juega el mundial de la FIFA, weón, ¿cachai? Es una cuestión como muy... Como para ellos era igual de importante que si hubiese sido la FIFA. Y para ellos es todo, weón. Entonces, esa weá es lo que me llegaba. Nunca la serie como que tiene esa bola. Y yo eso es lo que disfrutaba caleta. Y cuando empezaba los partidos ya después, si bien insisto que sí, lo humano sigue siendo lo más importante para mí. Puta, el tema de Ryonan con Sendo, que es el manso personaje. Pero Fukuda también me gusta caleta porque es un flight de culiao, weá. Me gusta caleta personaje también. Cuando juegan con Ryonan y aquí tiene la lesión que va a ser, le dibujan con un chichón gigante en la pierna, weá. Y que después tiene complicaciones durante toda la serie con eso. Que de hecho también el propio Hanamichi está como medio vuelto loco con la situación y le empieza a superar. Y uno de los motivos de por qué Hanamichi le da como las energías para seguir jugando es porque Rukawa se burla de él, una patada en la raja, weón, a Hanamichi, le dice, weón, muévete. Entonces ahí se pone serio, weón, el partido en la raja, weón. Me da mucha risa como también con el... Al principio, bueno, la típica relación odio... Amor-odio de estas series que... con Akagi terminan siendo tremendo amigo, weón. Sí. Después llega un momento en que Hanamichi se le acercaba a Akagi para que le diera consejos de vida. Básicamente, va incluso por sobre el básquetbol. Mi consejo favorito de Akagi a Hanamichi... Mi consejo favorito es cuando le dice... Tienes que matar con la mirada. Eso sí me acuerdo. Empezaba a matar con la mirada al mundo. Empezaba a mirar a todo el mundo feo. Que se lo agarraba literal, weón. Era como, no, era en el partido, weón. Weón, me encanta esa parte. Ni siquiera en el partido. No, por eso, po. Tienes que matar. Sí, ese capítulo que Akagi después le explicaba que él lo había hecho así a propósito, decirle eso. ¿Sí? Como para que dejara de wear con algo, no me acuerdo qué era. Y era como para mantenerlo calmado. Y para que dejara de hacer falta. Sí, para que dejara de hacer las faltas, exactamente. Sí. Entonces le dijo como que Hanamichi le insistía, pero ya, pues no hay una salida más rápida para aprender a hacerlo, porque Akagi todo el rato le decía, no, si esto es lento, es práctica. Y se aburrió y le dijo como, ya, mira, hay una super jugada o una super técnica que es matar con la mirada. Matar con la mirada. Y obvio que Hanamichi se lo tomó súper en serio. Sí, también, bueno, debo decir que en el momento que dieron la serie acá en la tele, bueno, yo ahora mi personaje favorito era el profesor Anzai, pero en ese momento era Miyagi. Miyagi era mi, de los chiquillos, era mi favorito y uno de mis momentos favoritos es que después de todo lo que se odiaron y se pelearon, después se hacen amigos porque... ¡Ay, qué buen capítulo! Se enteran de que a los dos los rechazaban así como un bico todo... Y están en la plaza así, los dos juntos así andando en columpio, así llorando, así con la weá. Oye, ese capítulo es muy bueno también, no sé. Sí, que me gusta mucho eso de... En general, de cuando ponen personajes así como los flaites, que sí, me gusta que son siempre súper rudos, pero abrazan caletas sus emociones cuando se tratan de esos temas. ¿Te acuerdas, Pau, que... Sí, ¿te acuerdas, Pau, que esto mismo lo hablamos en Kyokara, no como por la serie per se, sino que era como un elemento medio social del flaiterismo japo per se, así? Sí, cuando se trata de amor. Sí, lo conversamos un poco al respecto. Pero sí, después se hacen amigos, después cuando salen juntos abrazados, así somos amigos, güey. Y bueno, también está, lo quiero mencionar, que para mucha gente que conozco es su parte favorita de la serie, que es la pelea con Mitsui. Sí, es que evento canónico. Que ahí es donde empezamos a entrar a los flashbacks, a los traumas de los personajes, donde Mitsui mostraba ser este loco super flight que se agarraba combos, que era los cabros eran flight en el contexto de que si alguien les tiraba la puteada o la choreada, ellos peleaban. Pero este compadre de verdad era un pato malo. Pues este weón agarraba combos con cualquier persona por cualquier motivo. Mitsui era estaba muy enojado consigo mismo. Exactamente, porque cuenta la historia de que había jugado básquetbol y toda la cuestión y que tuvo la lesión. Lo terminó sacando fuera de las preliminares y ahí se da trauma y se vuelve pato malo porque piensa que no puede jugar más básquetbol. Yo recuerdo que sí me topé alguna vez con ese capítulo en que aparece llorando y le pide al profesor Anzai poder jugar de nuevo. ¡Quiero jugar básquetbol! Sí, sí, me acuerdo de ese capítulo. ¡Se caiga, Owaruma! Yo cuando veía ese capítulo decía, ¿qué chucha está pasando en esta serie? Sí. Y que sigue de los más brígidos, creo, como mucha sangre y... O sea, agarran a Mega. Bueno, yo en ese momento... Con palazo y todo. En ese momento... Yo tengo un recuerdo bien cuático de eso. La Pau sabe que yo en esa época yo participaba en foros de anime ya. Pero acá en Chile no había un foro de anime per se. Yo participaba en un foro mexicano que se llama La Confe. La Pau lo sabe. De hecho, hemos tenido una persona de ese foro acá. Que somos amigos hace 30 años. Y nunca me voy a olvidar porque me acuerdo que lo hablamos en esa época. Teníamos una amiga de ese grupo que era súper otaku, y había visto de todo. Y había visto como todas estas weas súper violentas. Y había visto Akira, Ghost in the Shell, y había visto Genocide, y weas súper violentas. También había visto Hentai, había visto todas las weas. Y ella siempre había sido una persona que le gustaba mucho el anime por el evento shock, pero no particularmente le choqueaban las cosas, sino que le cortaba más así como ese elemento medio. Maldita sea, güey, así como, buena compadre, para todos los compadres, así como que lo disfrutaba, güey, como que le gustaba esa weá de que todo fuera ultra violento el anime, y le gustaba como ese factor contracultural que hemos conversado un millón de veces acá en el programa. Y bueno, nunca me voy a olvidar porque fue una weá muy cuática que ella en general no lloraba con el anime, lo encontraba, lo veía como por motivos más edgy, ¿cachai? Y la cosa es que se agarró, me acuerdo que se agarró, bueno, sí, el saludo a la Tinsel. Ella se agarró a Slam Dunk porque le encantaba la serie, le encantaba bacán. Y hasta ese punto no era muy shoyera, no le gustaban las weas de amor, no le gustaba Sailor Moon, por ejemplo. La encontraba simpática, pero no la agarraba más allá de eso. Había visto Candy también un poquito antes, pero como ese tipo de cosas no le llamaba la atención. Y su personaje favorito en ese momento era Miyagi, bueno, era como toda esta cuestión de... Este loco así con el arito, así, que era como pato malo, pero tenía como este corazón de oro. ¿Por qué? Porque le gustaba a Yako. Le encantaba a Yako, ¿cachai? Le entrenaba y todo. Y me acuerdo que puso en el foro que decía, bueno, yo nunca me había sentido mal, nunca había llorado, nunca me había impactado. Había tenido así como momentos wow tal vez con el anime, pero nunca se había impactado así como que saltó del asiento y como que se puso las manos en la boca cuando están en la pelea flight y uno de los flight le pega un combo allá con el suelo y Miyagi se agarra así pero ¡Ah! Se enoja y empieza a agarrarle como el suelo al weón. Dijo que quedó para la cagada. Así dijo, weón, nunca había llorado con nada en mi vida hasta ese punto. Dijo, lloró 3 años porque era como weón. Este weón lo rechazaron 3000 veces y este loco hace esta weá por ella. Y fue como la weá más así. Como que quedó para la cagada, weón. Nunca voy a olvidar de eso. Bueno, ¿te acuerdas? A mí una escena que me marcó mucho de Slam Dunk, además de la del profesor cuando le da el infarto y dice, es lo único que se sabe del pasado de Haramichi, que es muy triste. Ay, sí, lo del papá, ¿no es cierto? Sí. Oh, weón. ¿Y qué? Bueno, no, además no sé. De esta escena, que si quieres la podemos... Sí, estamos en spoiler, por supuesto, adelante. No se me olvide. Es de Mitsui. Después de que pasó todo este tema que hablamos ahora de la pelea, ya después se unió al equipo de Shohoku, pero después tuvieron uno de sus partidos grandes y ahí él notó cómo los 2 años que habían pasado donde él estuvo puro de pandillero sin practicar, se le notaron y estaba cansado y como que fue detrás de bambalinas y sacó como un... Una lata lata de bebida y no le daba el cuerpo y tiritaba y como que encontré tan fuerte y tan humano y realista esa escena como de el loco arrepentido total de todo el tiempo que perdió, como si no hubiese hecho todas estas cuestiones ahora quizás cómo sería, y es como ¿por qué hice eso? Como lidiar con esa culpa. Lo encuentro tan bacán ese tema a tratar para un personaje, y que yo creo que una de las razones por la que Mitsui es de los personajes favoritos también en general, como su historia, como uno conecta con su historia, es muy, muy bacán. Y siempre, me acuerdo que veo ese capítulo y es como, ¡ay! Es como que uno lo siente como que fuera un personaje real. Es que lo que ocurre con él es que él la asimila, se da cuenta, conche tu madre, debo haber perdido por lo menos 1 año entero de mi vida a la basura. Sí. Entonces, es súper fuerte, sí, es súper, súper fuerte. Que ahí, bueno, yo debo decir que yo estaba comentando hace un rato que para mis amigas, cuando les preguntaban cuál era su personaje favorito, eran todos. Son todos ricos. Sin embargo, la evolución de muchas de mis amigas era al principio le gustaba Rukawa. ¿Por qué Rukawa? Pero después, cuando entra Mitsui a la arena, weón, bueno, tengo unas amigas que se transforman Team Mitsui, pero al toque, weón. Bueno. Es una mezcla de esta evolución, también hay un poquito, una wea media adolescente, algunas personas la pueden encontrar un poco tóxica, que es como un poco como I can fix him, así como... pero bueno, la wea de adolescente, pero al final de cuentas Mitsui termina siendo un personaje súper bacán, o sea, era la raja, weón. Pero a mí, honestamente, debo decir que Miyagi es el que más me llega, weón. Y eso, después, no lo vamos a comentar acá, obviamente, pero con la película ya después se transformó 20.000 veces más bacán, así. Sí. Bueno, y retomando ese tema del capítulo del infarto, para ahora sí conversarlo, también es un capítulo que dan más ganas de saber qué onda la vida de Hanamichi, porque es como, en serio, lo único que vaya a hablar de esto y es así de brígido, y eso es todo, el resto no se sabe nada más. Sí, curiosamente, descontando a Kagi y al tema de Haruko, que eran hermanos en general, no sé, bueno, es una cuestión muy clásica de series de pandilleros, ja, porque no se habla mucho de los papás, de la familia de estas personas. Siempre estaba como un poco esa idea en varios animes de pandilleros, que es como porque también sus familias sienten un poco como de vergüenza por ello. Como son los japoneses también en ese sentido. Pero entra toda esta cuestión de que cuando le pasa al profesor Ansai el infarto. De hecho, yo me acuerdo cuando se lo llaman por teléfono acá y se van todos corriendo al hospital. Y cuando están en la puerta se encuentran con Hanamichi llorando, el weón sale corriendo y los caros piensan de que Ansai se había muerto, weón. Así como, weón, si está Hanamichi y no quiere hablar con nosotros y está llorando, sale corriendo porque el viejo se murió y después en la puerta y está el caballero con su señora, así como, hola cabrón. Claro. Así como, obviamente no estaba bien, pero estaba en una condición estable, ¿cachai? Entonces, eso, pero después ahí cuentan de que el trauma real con todo el tema era porque... Hanamichi tenía a su papá, que él se había agarrado a combos con unos locos. Me acuerdo que la historia era así, puedo estar equivocado 100%, pero me acuerdo que era que se había agarrado a combos por flight con unos compañeros, y después cuando va a la casa se encuentra que el papá había tenido un infarto y se estaba muriendo ahí mismo. Se estaba muriendo ahí mismo, y cuando sale a buscar ayuda se encuentra con los mismos locos que se habían agarrado a combos, más otro grupo de pandilleros le sacan la cresta a Hanamichi. Y por culpa de eso, el papá supuestamente había fallecido. Pero era muy triste además porque Hanamichi les decía y como que les gritaba: por favor, necesito ir a pedir ayuda, mi papá le está dando el infarto y la cuestión. Y le pegaban y le pegaban. Y por eso quedó tan traumado, po. Y después le pasó lo del profesor Anzai y lo pudo ayudar y fue como... esa escena es digna de Ashita no Yo, weón. Es como esta weá así como de drama máximo. Así. Y es cuático porque cuando lo menciono normalmente, cuando hablamos de Slam Dunk, todo el mundo se acuerda de lo de Mitsui y lo trágico, pero normalmente no sale tan a colación la conversación de lo del papá de Hanamichi, y es súper traumático. Y es lo único que pobrecito. Se sabe de él, de su familia, de su pasado, y para más remate, nunca se lo cuenta a nadie. Esto lo vive todo solo. Claro. Como que los compañeros nunca se enteraron de esto tampoco. No, nosotros lo sabemos como televidentes de la serie de anime, claro. Pero los compañeros nunca lo saben. Entonces todos lo siguen viendo como, no sé, como siempre nomás, po. Pero tenía todo ese tema detrás. Y también habla mucho de quizás por qué tiene eso de que no regula bien sus emociones. Exacto. Sí, pues si todo viene... Por eso la serie para mí es tan humana. Los cabros tenían todos los motivos. No eran quienes son porque era una caricatura, un estereotipo del personaje. Al final de cuentas habían tenido como todos estos, cada uno, sus propios problemas. Y el de Hanamichi es muy cuático porque básicamente, si bien evoluciona como persona, al final no se resuelven esas cosas. Él sigue siendo una persona compleja. Y eso es la raja para mí. Intenso. Es intenso hasta el último momento. Y dice: está bien, güey. Está perfecto. Entonces, para mí, eso, la serie es genio, güey. Yo ese momento lo disfruté caleta. Y no, y los partidos también, como estaba comentando. Bueno, uno de los momentos más recordados es con Kainan, güey. Cuando está con Maki, weón. Bueno, sale Quillota, que es literalmente el Hanamichi de Kainan, weón. Buen chano, weón. Le pasa lo del tobillo de acá, y bla, bla. Pero, puta, ese momento legendario, weón. Cuando están por ganar, weón. Hanamichi se equivoca, le da el pase sin querer a un weón de Kainan y pierden el partido, weón. Ese es mi momento deportivo favorito de Slam Dunk. Deportivo. Sí. Me gusta eso, que también es realista, de que no porque sean Shohoku y son los protagonistas siempre van a ganar. Me encanta eso, que tú realmente no te esperas el resultado, si es que no lo sabís, obviamente. Sí, claro, sí, como que bueno. No sabís qué va a pasar, entonces eso es lo bacán. En cambio hay otras series que es como, son los protagonistas, obvio que van a ganar. Sí. No afortunadamente en los supercampeones los cabros pierden harto. Así que igual sí, igual te podías ir un poco a adiestrar si tenías un poco de esto de los monos chinos en tu vida. Pero si eres muy joven, por ejemplo, y no tenías también esta como diferenciación dentro de aquel anime, los cartoon gringos y todo eso, y veías las series porque era lo que daban en la tele nomás. Normalmente, si tú hayas crecido con caricaturas norteamericanas en general, todos estos güeyes eran superhéroes, güey. Como que son estos personajes que nunca pierden. No les iba bien. Ajá. Entonces cuando... Eso era la gracia de los monos chinos, y por eso me gustaba tanto el anime, porque pasaban estas cosas, po. Claro. Entre eso continúa la idea, después digo lo otro. No, adelante. No sé si quería decir algo la Pillo, perdón. Lo que la Pillo estaba diciendo. Perdón, Pillo, adelante. Que eso hacía que los partidos fueran interesantes y emocionantes de ver, pues. Como eso impredecible, porque no sabíais si iban a ganar realmente o no. Eso nomás. Okay, solamente escuchándolo ahora entiendo por qué no te interesó Haikyuu. Es que, o sea, a ver, quiero dejarlo en claro. No, digo como algo malo, no, o sea, como que tú me lo plantaste como puta, esto como que ya lo vi en algún día. Sí. Ya lo vi más que tenía como esta cosa de que los cabros, puedo estar súper equivocado porque es obvio, conozco los tropos del anime a esta altura, es obvio que en Haikyuu hay historias dramáticas y la weá, ok, perfecto, pero en general siento que todos son cabros muy buenos, ¿cachai? Como... ¿Sabes qué? Yo como alguien que vio Haikyuu y sin entrar tanto en spoiler, pero sí creo que a quien no le haya, como si alguien quiere hacer la comparativa, el tono de las cosas que ocurre en Haikyuu es mucho más mucho más light, por ponerlo. Mucho, mucho más light. Entonces el impacto, y son otro tipo de cabros también. Sí. Y otra generación de personas también, por cierto. Entonces, cuando vi Haikyuu la corté simpática y todo, pero dije, yo esto ya lo vi y siento que estaba, era como una experiencia un poco sanitizada de lo que yo había vivido con Slam Dunk. Entonces, sí, todo el rato. Ahora que por favor se entienda que con esto no estoy diciendo que Haikyuu sea mala, Haikyuu es súper buena, los partidos son bacanes, toda la wea. Pero Slam Dunk para mí está en otra categoría, la verdad. Era una serie que me llegaba por ello. Entonces, y hay gente que va a decir, a mí también me llega Haikyuu por ello. Y lo hemos hablado, la propia Pablo dijo que una vez en el programa que decía que le encantaba Haikyuu porque veía como los cabros evolucionaban y la emocionaban. Tú lo dijiste una vez, popo, yo lo entiendo. Yo lo encuentro bacán, eso es bacán. Pero Slam Dunk tiene una evolución como persona de gente totalmente sumergida en problemas y dramas sociales, brígido, de hecho, bueno, por allá está como una lata con el contexto, que la serie la siento muy latinoamericana, güey. Es como de ese tipo de protagonistas con problemas y todo. Bueno, de hecho, esto no lo comenté en lo técnico porque no valía tanto el caso, pero ahora creo que es un buen momento de mencionarlo, que es la banda que es súper popular en el mundo entero. Y particularmente siempre he leído en comentarios de otros lados que mucha gente le gusta también por esto que estoy diciendo, pero también como en otros contextos culturales. De hecho, no sé si tú lo sabes, Pau, pero uno de los países donde también más amada Slam Dunk es en Corea. Sí, se nota, es muy muy amada en Corea. En Corea es amadísima. Y en general siempre los comentarios van como por ahí, como que esta weá, como no tan... Japón, burbuja económica, buenas forradas en plata, ¿cachai? Como que tiene esta cuestión un poquito más social para abajo. Entonces, yo la verdad lo disfruto caleta en ese sentido. A mí la serie en ese sentido fue muy bacán. Los partidos también, como estaba comentando, todo súper bacán. Bueno, cabe destacar que cuando pasa la pérdida con Kainan, Hanamichi se corta el pelo, se rapa. Un momento súper clásico en la serie. También no sé por qué siempre he tenido como ese momento bien bacán. Las dos veces que con Haruko le va a comprar zapatillas a Hanamichi, que también una escena como muy muy de cabro, como humilde, weón. Oye, cuando hay un capítulo que es de relleno que me da mucha risa, además de los de las zapatillas, como cuando a todos le está yendo muy mal en el colegio en cuanto a las materias, menos a Akagi, entonces van a la casa de Akagi a estudiar. Y es muy bueno. Cuando le dibuja la cara así con el lápiz. Sí, uy, qué chistoso, muy, muy bueno. Sí, es chistoso hacer la serie también, tiene harta comedia, como estáis diciendo. No, los partidos son clásicos, bueno. Bueno, es con Choco después, con Rionan, bueno. No sé, son tantos momentos bacanes, bueno. Bueno, después viene... Rionan con Kainan, que no era el equipo, no era Shogoku, eran como los equipos secundarios, igual hacer esta weá, y también ese que partió en la raja, weón. No sé, la serie en general me gusta caleta, weón. También tiene unos momentos que son como dignos de One Piece, weón. Me acuerdo que ya después de que había como desaparecido por 500 episodios, de nuevo vuelve a aparecer el compadre del judo cuando le grita a Kagi desde arriba, le dice, weón, nosotros sentimos la pasión por los deportes de la misma manera, weón, sigue adelante. Después de que se odiaban, weón. No sé, weón. La serie es la raja. Sí. Salen varios personajes súper bacanes. Sí, estaba pensando que es bacán igual el hecho de que el estilo de Takehiko hace que también sea súper variado los personajes, no solo en la construcción del personaje, sino que en la estética. Porque hay personajes que, no sé, tienen una nariz grande, ojos más chicos, ojos más grandes. O ellos son más grandes, otros son más delgados, otros son más chicos, más altos. Entonces, es algo que en el anime no se suele ver tanto porque los animes tienden a generalizar todas las caras, pues como que la... Es un estilo y son todos muy similares. O si le ponís la misma... Le cambié el pelo, es la misma cara de los otros. ¿Sí? En general, no es que siempre sea así. Claro. Pero en el caso del estilo de Takehiko es súper... Donde tiene esta mezcla media realista, juega mucho con eso y es como que hace que uno se acuerde de los personajes, aunque sean súper... Ni siquiera secundario, como terciario. Como que son de un equipo X y es como, ah, ya, pero yo ya había visto este mono porque me acuerdo, no sé, sus rasgos son muy distintivos, po, y todos tienen esto, todos son así como que tienen algo distinto. Es como esa talla, me ha pasado un par de veces, lo hemos mencionado acá con Clamp, que es como, ¿cuál es tu personaje favorito? Y me dicen, no sé, son todos Doritos Face, amigo. Claro, pues hay unos estilos que son muy así, copy-paste. Pero... que no quiero, lo quiero ofender a Clamp, dibujan maravilloso, pero tienen ese tema particular. Lo voy a confundir con algunos personajes, por decirlo menos. Claro, sí, po. Y que se da mucho en el anime, como digo, que como el estilo de ciertas series son todos muy parecidos, es muy común, solo que Slam Dunk quizás tiene ese plus, po, que puede jugar un poco más porque su estilo es muy variado en sí. No, el partido se ataca con Shoyo también, ese partido es re bueno, que ahí sale Fujima, weón, que es uno de los personajes que me da más miedo en la serie, weón. No sé si te acordás del partido con Shoyo, que lo tenían en la banca todo el rato y decían, no, se lo vamos a sacar cuando sea necesario, weón. Y el weón está callado todo el rato y después cuando dicen ya, weón, se levanta y el weón es... Tiene como ese dibujo imponente en la serie, así como que yo pensaba, oh, este weón sí que va a ser... Este sí que es como la superestrella de la serie, weón, va a dejar la cagada y efectivamente sí. El weón era bacán. Y era como el propio entrenador, el propio jefe del equipo. Sí, sí, ese weón. A mí siempre fue el que me dio más miedo de toda la serie. El weón que decía, oh, cuando salga del partido, dejarle la cagada. Y así fue, de hecho, un poquito, sí, así que... Sí. Y para más que era como súper joven y se veía como muy piolita, pero el hecho de que todavía no saliera y que fuera el que, como el mandamás de todo el grupo... Te da al tiro la sensación de, ah, este loco es muy brígido. Es mega brígido. A mí el que más mira decía, qué brígido, hacia el toque. Sí. No, sí, sí, es muy, muy bacán. Momentos súper clásicos de la serie, las victorias. Bueno, me acuerdo que, sí, es cuando, si mal no recuerdo, cuando juegan con Río Nancy, ¿no? Y cuando gana Chugoku tiene esa escena clásica que los buenos están todos tan cansados que quedan todos en el suelo, en el camarín, ese dibujo es clásico de Slam Dunk, güey. Sí, sale en el ending, de hecho. En el ending, sí. Bueno, están todos tirados en el suelo, no se pueden mal pie, los pies, güey, en esa escena en la raja también. No sé, la serie es súper, súper buena. Así en general, tal vez el punto más negativo de ella es que está incompleta, güey, es como... Es como el templo de Sor Teresita de los Andes, pues. Yo tengo un punto a favor a las series que no están terminadas, porque cuando son demasiado buenas, el final jamás va a dejar infeliz a nadie, depende de cómo sea. Buen punto. Yo lo pienso como algunas cosas que no tienen como un final claro, como que igual ahora yo lo pienso y digo, ¿sabes qué? No me molesta. Igual yo hubiese confiado en el gusto de Takehiko para hacer un buen final. O sea, imagínate que el hecho de que haya abandonado la serie porque él sentía que había llegado a un pic como artista y que sabía que si seguía claro. No lo iba a volver a repetir, eso es súper brígido. Sí, qué valiente pa reconocer eso y decir como, no, sabéis que no me voy a forzar a hacer esto, lo voy a dejar hasta acá, porque prefiero que quede bien. Sí. Qué bacán. Sí, no, yo entiendo la Pau. Y hay series que están incompletas, en el caso de ejemplares, por X de Clamp, un caso pero legendario. Yo por eso cuando la gente dice, oye, quiero entrar a esta weá, y es como, no lo hagas, weón, porque vaya a quedar así. O Nana, por ejemplo, weón, ¿cachai? Como esas producciones que hay gente que todavía, bueno, Hunter, que en cierta manera también sufre de eso, entonces... Si no se sentía bien y lo dijo públicamente, y lo encuentro valiente de su parte. Además, encima, siendo súper éxito y en un mundillo donde esta weá es plata al final del día, por sobre el arte en muchas situaciones, que haya dicho que no, por eso es valiente. Pues, hay series que continúan por las puras lucas, pues cabrón, ustedes lo saben. Sí, sí. Grande de aquí. No, y además que, mira, tal vez lo más positivo del parón de Slam es que hizo Vagabond, weón. Vagabond es maravillosa. Es otra categoría de serie, tal vez no se lo puedo recomendar a alguien. No, si usted no vaya a leer Vagabond porque es Slam Dunk 2, ni cagando. Es otra cosa absolutamente radicalmente diferente, hecho con público adulto, es seinen y toda la weá. Entonces, es otra historia, pero es lo positivo del hecho. Incluso yo llegué al final como seguidor de Slam Dunk a hacer las paces y decir el final es la película, weón. Sí. Yo siento que la película dio harta comidita. Fue como... Porque es que tantos años esperando algo nuevo de Slam Dunk fue como... Y una propuesta tan diferente también. Sí. Yo al principio me daba miedo la visual, porque como les decía, lo que más me gustaba de Slam Dunk visualmente era esta línea, lo achurado y todas esas cosas. Entonces, de repente salían con el tráiler ahí en 3D y fue como, ¿qué? Y yo, cuando anunciaron de que la película iba a ser 3D, yo automáticamente dije, esta va a ser una mierda. Claro, por miedo. Pero ahí había que confiar nomás, pues, y lo resolvieron súper bien. Aparte que, uy, la intro es maravillosa. Es también como una intro hecha así como con bosquejo y que aparecen cada uno de a poco con una música súper épica. Entonces era como, ya, listo. Hay Que ojo, para la gente que no la ha visto, porque estamos spoileando la serie, ¿no? La película, quiero decir que si bien está hecha con 3D y toda la weá, igual es un híbrido, es un mix. Los fondos son dibujados todavía en acuarelas varios. Hay varios planos que se nota que dibujaron encima los modelos 3D con lápiz. Entonces, no vaya a haber reboot, weón. No vaya a haber Toy Story, weón. La weá es... Con el estándar de calidad que se nota que le gusta a Takehiko. Sí. Que yo creo que no lo hubiese permitido probablemente hacer. Sí. En todo sentido de la palabra, si es su película, vamos a decir. Sí. Yo le doy las gracias a algunos videojuegos por haber llegado a ese nivel de 3D que sea así posible. Uh-huh. Porque he visto varios juegos que llegaron a ese nivel de shading en que en verdad sí, pues así una vez bien como bacán el trabajo de dibujo y después lo animáis y queda bacán. Entonces creo que llegó, como que yo creo que de repente él debió decir como, ahora sí se puede, antes no, pero ahora sí. Claro, sí. Como sí. Que no, los movimientos, todo estaba como súper bien logrado, muy muy bacán. Sí. Sí, no, la serie es la raja, yo la disfruté caleta, todavía la admiro por eso. Para mí, en el contexto como de alguien adulto, viendo una serie que es shonen, para mí ha envejecido súper bien. Yo la disfruto caleta, no son de esas weas que no sé... Y sorry que lo diga, porque lo dije en su capítulo pertinente y ojalá no le moleste a la gente nuevamente, pero a mí me pasa eso con Dragon Ball Z, no Dragon Ball chico, Dragon Ball Z, que la veo, digo, lo pasé la raja, es una tremenda serie, fue extremadamente importante para mí, le tengo mucho cariño, pero yo soy de esas personas que ya no le interesa ver Dragon Ball Z porque ya no me llena como persona, como ya no busco ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero Slam Dunk todavía sí, Slam Dunk, de hecho, como le estaba diciendo, yo tuve esta nueva lectura... Ya a mis 30, weón, con el profesor Ansai, weón. Con el profesor Ansai de decir, ahora lo entiendo, porque llegué a un punto, no estoy a la edad de él, pero entiendo ahora ese tema de que él tenía los pies puestos en la tierra en toda esta situación desde el momento uno en que aparece en la serie. Entonces, no, y bueno, hay que hablar del legado de la serie, si básicamente Haikyuu existe por Slam Dunk, para que estamos con cosas y un montón de series. Entre más lo escucho, más pienso en eso. Sí, es que, Pau, de hecho, sí. De hecho, no la he visto. Yo tengo esta relación como neutral con la serie, porque la encuentro simpática, pero sí conozco gente que me dice, es una copia pirata de Slam Dunk y horrible por eso. Y es como, no, amigo, es un género, él es Spokon. La gente tiene derecho a hacer su propia interpretación de un Spokon, y si tiene la inspiración completa en Slam Dunk, está en su derecho porque le dieron una vuelta diferente y esa vuelta o te gusta o lo odiáis. Yo la encontré piola, pero me dio esa weá de que llegué muy tarde ya a la weá. Ya estaba muy viejo. Creo que sí es la fórmula que funciona, porque hay cosas que ustedes dicen que son las que les gusta de Slam Dunk. Sí, claro. Sí las veo en esta otra serie, pero que la manera en que está contado me acomoda más así, no me dice nada más. Sí, está bien, está perfecto. Sí, insisto, sí, Haikyuu es una buena serie. Solamente que... No es para mí, eso. Iba a preguntar algo. Sí, iba a preguntar si es que Haikyuu está terminada, porque no la he visto. Está terminada, pero no animada completa. Está el manga completo, sí. Ya. Ok. Sí, yo le... Pero así, como, sí. Como que se va a completar la serie o no se sabe nada. Sí, se va a completar. Llegaron como a cierta parte y después decidieron... Se va a demorar, sí, porque lo van a hacer todo lo que queden, puras películas. Sí, de hecho yo fui con la pava una. Sí, porque gran parte de lo que... Me voy a estar hablando de Haikyuu ahora, pero era como inevitable. Inevitable. Las últimas temporadas se empezó a volver una temporada, un partido completo. Entonces, al final, aparte una de las últimas temporadas que fue animada salió en pandemia y afectó caleta la producción. Entonces creo que ahí decidieron empezar a hacerlas como en películas, porque hay solo una. De hecho, la película de Fumar con el Hayama es un partido. Brillo. Sí. Entiendo. Así que era acuático. Al final de cuentas, para hablar de lo del legado. La serie ha dejado mucho legado. No estoy. Por favor, no vayan a decir que Hayama dijo que Slamdang inventó el Spokon. No, bueno, si venía hace 30 años atrás. Bueno, mi Spokon favorito de todos los tiempos es Ashitani Ohyou. Y Ashitani Ohyou tiene más de 50 años ya. Y así que viene de hace un trillón de años esta historia. Pero reforzó cosas que serían muy populares y otras series lo repetirían. Bueno, por ejemplo, también. Me acuerdo que sentí un poco de algunas cosas con Ice Shield 21, por ejemplo, cuando la vi un poquito. Habían como ciertas cosas que sentía que habían bebido de ahí. Bueno, hay mucho Spokon en general también. Entonces, eso. Yo entiendo perfectamente el legado que tiene. Han pasado todos estos años y su público es súper fiel. Me acuerdo que cuando salió la película, veía estos videos de gente en Taiwán y en Corea, sale gente llorando, así diciendo. Bueno, una persona en Taiwán, una niña que decía: no, estoy llorando porque yo sé que hay gente como al otro extremo del mundo que está igual que yo, así, lloraba, así, como que se la andan en una familia, básicamente. Entonces, la serie es súper bacana en el sentido, no ha envejecido nada en esa wea. Y, weón, me voy a tomar la molestia de decir: weón, a los gringos, váyanse a la cresta, weón. Weón, no es mi culpa que hayan llegado ahora. Ahora de Slamdang, porque con la película la conocían de antes y están todos esos güeyes diciendo: ay, que acá hay una caricatura afroamericana y racista, weón. Váyanse a la cresta, weón. Perdona que lo diga, weón. Yo cuando vi a Kagi, para mí era todo lo contrario, para mí era como una idealización de Noé, de algo que admiraba a él, weón. Es que, puta, ¿para qué? Seamos honestos, nos hemos dado cuenta en el último tiempo que los gringos son re buenos para inventarse dramas. Sí. Ignorable. Es que yo hablo de esta weá porque, bueno, yo lo voy a comentar, eso tuvo una influencia en los subtítulos de la película de Slamdang. Sí, que por eso lo comento. Por eso la pillo mencionó lo de Goliath. Ya no le dicen gorila, le dicen Goliath. Así que, pero bueno, son weas nomás. Yo la serie le tengo mucha estima y cariño. Y ha envejecido bacán. Yo la disfruto harto. Insisto que la única persona que tal vez podrían poner un pero es el tema de la comedia. Yo la disfruto. A mí todavía me parece simpática. Sí, yo como persona que no le gusta, debo decir que simplemente no es para mí. Sí, muy bien, po. Me parece muy bien. Sí, yo soy una persona muy... ¿cómo ponerlo? Yo pensé que había dejado de ser tan edgy, pero sigo siendo igual de edgy, así que nada que hacer. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, esto lo voy a mencionar nomás al aire nomás, porque esto lo hablamos una vez, pero no sé si se acuerda la Pau tiene una memoria un poquito chiquitita. Yo cuando menciono... Pau. No, que una manera muy elegante del Hayama de decir que yo tengo mala memoria. Sí. cuando menciono de que me cargaba lo edgy, no lo digo en el contexto de que no me gustara la wea oscura y profunda de la wea, todo lo contrario, para mí eso no es el significado de la palabra edgy. Para mí en ese contexto edgy era cuando te hacían wea oscura y bla bla bla solamente por el hecho del morbo para entretener caros chicos de 13 años. Para mí, cuando quería hacer una historia oscura, teníais que justificarla, güey. Para mí, esa es la cuestión. Entonces, hay un montón de cosas que hay gente que sí consideran edgy y me gustan, porque siento que está justificada la trama. Pero en ese contexto, habían weas que no me gustaban, porque sentía de que muchas de ellas eran como una reunión de weones en una cuestión de anime diciendo: ya, ¿qué les gusta a los caros chicos? ¿Les gusta la sangre? ¿Les gusta la violencia? ¿Le gustan las niñas meando? ¿Qué hacemos el Feldied? ¡Bacán! ¿Qué? ¡Buena! ¡Buena! Entonces, esas son las weas que cuando yo digo que no me gusta lo edgy, es como ese contexto. Pero obvio que si me gustan las series caezones, entonces pues, también disfruté un montón de esas cosas en esa época. Eso es lo que yo pedía un poco más de justificación al respecto. Eso es todo. Eso es todo, ¿no? Ahí bien claro. Pero no piensen cosas que no son. Pero ellos, por tiempo, voy a pasar las 3 horas y media a crearlo. Tenemos muchos saludos. El día de hoy no está con ellos. Era que no, po. No, no, obvio que íbamos a tener muchos saludos. Era obvio que íbamos a tener muchos saludos el día de hoy. Así que voy a leerlo rapidito. Tengo en Twitter. Primero tengo a Seba Domingual que dice: solo vengo a decir que la última película de Slam Dunk está buena. Eso. Lo no, confirmamos. Eso. Saludos. Después viene Notel Pirino, el K, que dice: el que no jugó básquetbol por esta serie tiene más de 35 años y no tiene infancia. Un abrazo a ambos, amigos. Yo no jugué básquetbol, pero la amé igual. No, yo dije: mira, no. Yo no jugué básquet, pero igual es parte de mi infancia, creo yo. Aunque no sea como parte. Sí. Igual, abrazo y brindi a todo lo que lo hicieron por Slam Dunk. Sí. Maravilloso. Saludo, amigo. Después viene la Fran desde Colombia que dice: bueno, con esta serie tengo un otaku en problemas. Fui a Kamakura y olvidé ir al famoso sitio que sale en el opening. No. Eso sí, conseguí el soundtrack en CD. Gran serie, pero con los Pokémon viejos siempre me pasa lo mismo. Nunca los termino. Bueno, por lo menos se te olvidó ir, no como yo que pasé y no me di cuenta. Saludos. Oye, grande Fran, saludos. Y también tengo a Lengueco que dice: la mejor forma de escribir esta serie es: un malandro se mete al básquetbol por una morrita y le acaba gustando más el básquetbol. O sea, se resume así. Es decir que Slam Dunk es una obra que me marcó en muchos sentidos. El mensaje de finalmente encontrar algo que te apasione y que te haga sentir adelante sin importar las consecuencias ha hecho que esta se convierta en mi manga favorito. ¡Ever! Qué lindo que Angieco lo diga, que no ha escuchado por tanto tiempo. Que así que... maravilloso. Eso. Y, aunque no lo crean, tengo saludos en Blue Sky. ¡Wow! Oye, de hecho le mando un saludo a Usamimi, que retuiteó ahí en Blue Sky. Sí, sí, hermoso. Es de Laura Sonit, que dice lo siguiente. Dice: necesito verla, más allá de los típicos clips de escena en bello doblaje latino que abundan por el internet. Se espera un gran episodio y aunque no alcance a visualizarla por completo, es casi seguro que la disfrutaré oyendo el podcast igual. Saludos a ti, a Pau y invitados. Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Se agradece mucho. Y eso es lo que tengo yo en mis redes sociales, Pau. Te toca a ti. Yo ya tengo Otaku no Shouso en Instagram. Let's fucking go. Voy a partir con... De hecho, creo que está... Que había alguien que como le puso una canción de Luis Miguel al post. Alguien creo que puso como solo como signo de interrogación. A ver, deja ver dónde está. Ay, no sé dónde está, pero bueno. Vi ese pase y fue como... ¿Por qué habrá puesto eso? Pero parece que es porque puso a Luis Miguel. Cuando pero calienta el sol aquí en la playa. Sí, puse eso. Sí. Hermoso. Bueno... Ya, partiré por Kote Kaiser, que pone: weón, ¿por qué no la comentaron antes cuando la tenía más fresca? Ups. Lo que se me había olvidado por completo es el soundtrack instrumental, buen opening y ending. Confieso que siempre la he visto en latino, un anime que podía disfrutar todo el mundo y no solo gente del medio que tuvo su impacto en quienes practicaban el deporte y poblaciones marginales. El caballero que hizo los diseños de personajes es mi ídolo igualmente, y no veo un gran más que la comedia o el deporte sin desmerecerlo. Con lo que más me quedo son con los personajes, otro espocón que hace que eso es ping pong de animation. Y peliculón, cuando la fui a ver, se me perdió el celu, pero valió la pena. ¡Wow! ¡Wow! Se te perdió el teléfono, pero da lo mismo. Grande Slam Dunk, rígido. Gracias. Sí. Y bueno, justo la pillo mencionó como el impacto que tuvo en su vida, el que hizo los diseños de personajes y el arte en el anime, así que bacán. Sí, hoy debo decir que no sé si esto es una impresión mía o realmente fue así, pero creo que antes cuando subieron Slam Dunk en Netflix estaba solamente en español y hoy día que la estuve viendo también está en japonés, por si acaso. Nice. Para que lo intente. Nice. Muy bien. Sí. Gracias, Pillo. Bueno. Sí, después viene Renitido, dice: quizás la serie que mejor ha envejecido de las de que vi en mi infancia. Espectacular y la película cine puro. Saludos, gran podcast, chicos, corazón rojo. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Después viene Nua Bebop, que solo pone ¡yuhu! Eso es todo. Muchas maravilloso, gracias. Muy feliz. Después viene Álvaro Ibacache que dice: saludos, recuerdo vagamente haberla visto en TV, pero de seguro con el opesorio me vuelven todos los recuerdos de vuelta. Bacán. Hay gente que no escucha por eso, así como no me acuerdo, pero no lo escucho. ¡Ah, verdad! Hermoso. Ah, mira. Sí, sí, qué está bacán. Ah, bueno, acá alguien dejó una pregunta, que era, que tú ahí lo, ya lo respondiste, que era una pregunta que tengo, que es de Denso Bovary, que dice, ¿por qué nunca se siguió la serie? Respondí. Y ahí, bueno, alguien le respondió que dice los rumores, que creo que incluye a las cosas que aclaró el Hayama. Dice, rumores dicen que querían cambiar el guión donde no salen campeón y el autor se negó. Y hay, bueno, ya creo que ya lo explicaron. Hay un salió en un tweet hace mucho tiempo de una persona que trabajaba, no sé si de la Toei, ¿no? Que decía que claro, que había sido una petición ni siquiera de la Toei per se, había sido una petición de un sponsor. Pero hay un poco de mito en eso, no podía confirmarlo al 100%. Bueno, yo lo comenté, que todas estas cosas que lo hablamos no son 100% confirmadas, así que eso. Saludos. Después viene la Cat, Motor Cat, que sale pelota de básquetbol 3 veces y con un megáfono, tú, tú, tú, tú. Así que yo imagino que es como cuando hacen el, ¿cómo se llama? ¡Un rebote! Sí. Muchas gracias, Cat. Después viene Cell, guión abajo, X. Y dice, ¿qué es Pokón más bueno? Hanamichi comprando zapatillas es uno de los momentos que siempre tendré en mi memoria. Saludos, gente linda. Es momentazo. Es muy tierno eso. Sí, es tierno, sí. Después llega Diego Marf. No sé cómo pronunciar eso, pero yo creo que Diego sabe quién es. Dice, ¡defensa! ¡Defensa! Y con un emoticón con estos que gritan. Me faltan esas botellas de plástico ahí. Sí. Saludos, Diego. Gracias. Saludos. Después viene Dave Brancini, que dice, oh, mi gran serie pendiente, carita que llora. Cuando la dan en Argentina y era niño, no me llamaba la atención. Lo raro es que yo jugaba al básquetbol. LOL. Y se lo mismo riendo. Hace unos años vi la película nueva y aunque la animación me chocó un poco al principio, la amé. Me encantó. Así que este año seguramente veré el anime original y quizás compraré el manga para terminar la historia, ya que creo que no está acabado el anime. Gracias, chicos, por el programa. Corazón, un saludo grande. Gracias, Dave. Bueno, ahí tenía otro valiente que fue a ver la película sin cachar el anime. Sí. Pero es muy buena la película por sí sola también. Sí, funciona. Sí. También Dave agrega después una acotación más respecto a la película. Me gustó muchísimo que en el partido hacen una defensa zonal que es igual a la que hacíamos con mi equipo, manitos. Me encantó ese detalle. No lo podía creer. Otro saludo por aquí, corazón. Bueno, que cachis que no estudia brígido. Sí. Sí. Que eso lo encuentro muy bello, de que cachó que a la gente le gustaba por el básquetbol y fue como, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer al peo, lo voy a hacer así, bien. Sí. Y eso encuentro que también es súper loable. Aquí viene Rodrigo Acevedo Pinto, que dice, recuerdo cuando descubrí Slam Dunk por primera vez, vi una mochila con los personajes en una tienda en Viña, y un amigo me dijo, esa serie es muy famosa en Japón. Poco después llegó a Chilevisión y desde el primer capítulo me atrapó con su mezcla de humor, deporte y acción. La grababa en VHS y con el tiempo me hice fan del manga, admirando aún más el increíble arte de Takehiko Inoue. ¡Qué joya de serie! Pelota de básquetbol con brillito. Quiero destacar la excelente galería de personajes secundarios que acompañan a Hanamichi más allá del resto de Shohoku, que ya son bacanes, y me refiero principalmente al ejército Sakurai. ¡Aguante! ¿Quién no quisiera tener amigos así de apañadores? Pau, Hayama, gracias por hablar hoy de una de mis series favoritas de la vida. Y gracias por este maravilloso podcast que sigue siendo el mejor de la semana, o del mes, o de cuando saquen un episodio nuevo. Por favor. Son un gran compañía, sigan adelante. Gracias. Gracias, Rodrigo, por las buenas palabras. Muchas gracias. Sí. Bueno, en esta ocasión. ¿Sí? Es que ya que hablaron del ejército de Sakurai y de lo buenos amigos que son, creo que faltó hablar de Yuha y Mito. Sí, oye, Jaimito, que al principio me daba hasta pena. Un par de momentos que me daba penita. ¿Sí? Era como, como de lo vagán que era. No, sí, hay varias cosas que no hablamos por tiempo. Me acuerdo que después está Yayo y la reportera también, todos esos personajes. Pero sí, bueno, faltaron obviamente cosas que mención hablar. Pero, especial. Aunque sea chiquitita. Chiquitito, sí. Yo solo quiero agregar lo de yo, Jaimito, que para mí fue todo un tema aprender que no se llama Jaimito, po. Era un hueveo clásico de la comunidad Slender. Sí, es como, tú dices que te llamas Jaimito, es una cuestión así, no sé. Yo, Jaimito. Yo, Jaimito. Yo soy Jaimito. Ni siquiera yo soy Jaimito. Es como, yo soy el Jaimito. Es como, yo soy la comadreja. Sí. Pero aguante. Ah, bueno, ahí agregó el Carlos del Icari, que ha estado también con nosotros, que dice, yo me compré una mochila en San Antonio, dice. ¡Cha! ¡No! Eso. ¿Dónde quiero? Confirmando. Ya, acá viene, ahora sí viene el comentario del Icari, que lo voy a leer súper rápido, porque es largo. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo mirarse. Otra serie que conocí por las revistas españolas, mucho antes de llegar a la TV. Lo que hacía diferente a los otros pocón que llegaron acá es la cantidad de comedia que tenía la serie. Además que mostraba más de la vida escolar de los personajes que fuera de la cancha. O sea, fuera de la cancha. Memorables los capítulos del grupo de estudio porque estaban echando las clases por porro. Otro punto es que el prota estaba lejos de ser el paragón de virtud que vive por la pelota con su base. Y era básicamente un pato malo en estándar de Japón, que le entró al básquet para impresionar a Minita y de paso descubrió la pasión de su vida. El resto del equipo no anda lejos, enojones, pendecieros y no le hacen asco a los cornetes. También destacables los personajes secundarios como el ejército Sakurai y los equipos rivales Shohoku, que tienen mucho carisma. Personajes como Sendo y Fujima hasta le peleaban al puesto de guachón de la serie Rukawa. Es que Sendo... Yo me acuerdo, siendo muy bacán. Sí, bacán. El mejor. Muy honorable también. Sí. Sobre hablar de la carita de la sangre. Sí. El Sendo. Y de la intensidad de los partidos que lo tenían a uno siempre en ascuas. Y las victorias y las derrotas que sentían en el que se sentían en el Kokoro. Como anécdota, tuve la mochila Slam Dunk que me compré en San Antonio durante toda la media antes de haber visto la serie siquiera. De nuevo me largué un montón, así que le dejo un gran saludo, waifu de básquetbol, Pauli, y el talentoso que llama, perdón. No puedo, ¡soy muy talentoso! No puedo. Oye, ¿qué pasa con esa mochila de San Antonio que todo el mundo la... ¡Legendario! Nunca vi una mochila Slam Dunk. Es que creo que nosotros la vendimos. ¡No! Era una mochila cuadrada, no recuerdo si era, creo que era morada, no era roja, y tenía a todos los personajes en super deformed en el bolsillito. ¡Ay, qué bacán! Era muy bonita y también era bonita. Era muy bonita, si es que es la que yo creo. Bacán. Es que la probabilidad de que esta mochila haya llegado a San Antonio porque nosotros la distribuimos es súper alta. Puede ser, pum, puede ser. Sí, puede Oye, ser. Gracias. Gracias a Ikari, un grande Ikari. Muchas gracias. Y por último viene Paul Hanso, que dice: la primera vez que vi al Hanamichi, me encanta, lo encontré un poco desagradable y la serie no me tincó para nada, pero al ir viéndola se convirtió en mi favorita, además que tiene grandes canciones. Saluditos, muchas gracias. Mira, solamente voy a cerrar todo esto diciendo una cosa que no tiene que ver con Slam Dunk, pero tiene que ver con el anime. Yo cuando fui fanático de Sailor Moon, cuando entró la serie había mucha gente que no la veía porque le desagradaba Serena, Usagi, que le contaban llorona y huevona. Yo lo comenté en el podcast de Sailor Moon y creo que es un buen momento para cerrar con esto, con el tema de Hanamichi per se. ¿Sabéis quién era una de las personas que más odiaba a Serena? Ever. ¿Quién? La doblajista, ¿quién? La Patti Acevedo. ¿Por qué? La Patti Acevedo comentó en una entrevista que cuando empezó la serie odiaba a Serena porque era llorona, era chacha, así como que tenía que... todo lo hacían sus amigas y le caía pésimo, le caía como patada en la guata en la serie, y después conforme fue pasando la serie la terminó amando. Pero eso es como una experiencia Usagi, creo yo. Después sí. Se dio cuenta que era increíble el personaje, entonces no me sorprende para nada todo ese paso con Hanamichi, que bueno, si usted llegó hasta este punto con los spoilers, si bien son como cosas muy, muy, muy, muy diferentes, Usagi también termina siendo la cabra chica de 16 años al final de la serie, inmadura y todo, entonces también tiene como ese toque hermoso, la verdad. Yo amo a esos personajes, honestamente. Creo que me están remotivando. Sí, oye, ojo. Una de las cosas que no han comentado acá en Otaku no Shoso, me acuerdo que la Laru nos dijo una vez, y lo encontré bacán. Es que, claro, yo soy un guatón otaku y mierda que se reencuentra con la serie cada cierto año y como que están todo el momento en sus vidas, bacán. Pero como este es un programa de anime viejo, hay gente que lo considera un programa del recuerdo, lo cual no es mi opinión ni mi concepto que tengo de otaku nocioso, pero conozco gente que sí tiene ese pensamiento. Entonces ocurre mucho que hay gente que no escucha para cachar si lo que habían visto hace 20 años atrás sigue siendo igual de bueno o incluso mejor. O es como, conche tu madre, como me gustaba esta cuestión. ¿Cachai? Creo que eso es súper injusto en la medida de que están hechas para públicos diferentes. Por eso yo tengo mucho cuidado en no decir que era malo. Simplemente como que crecí y ya cambiaron mis gustos. Sí, claro. O ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, Rayard, yo creo que sigue animación y otras cosas sigue siendo excelente. Es solo que yo me volví culiada para mis weas nomás. Sí, sí, no, sí está bien. Sí. Entonces... son cosas de edad y pasa eso. Así que sí, hay gente que le puede pasar eso. A Pau no le pasó en este momento, pero quién sabe, vos Pau tal vez un par de años más te reencuentres con el Andan y puedas decir, tal vez no es lo mejor que he visto en mi vida, pero tal vez los caros tenían razón en algunas cosas, no sé, who knows. Es que yo tengo muy poca paciencia con series que tengo que esperar a que llegue al punto que yo disfruto, que soy re mala para eso. ¿Qué me ha pasado? Creo que una vez hablamos de una serie, Pillo, que tú me recomendaste, creo que fue Lucifer, creo. Que yo creo que te pregunté porque creo que te la estabas viendo y alguien me dijo como, es que se pone buena como en la cuarta temporada y fue como vayan a la chucha. Ese es un meme de internet, weón. Sí, para mí personalmente se pone buena desde el principio, solo que después cambiaron de, no sé, pasaron de Warner, una cosa así, a Netflix. Y ahí como que les dieron más libertades creativas y cambió un poco la serie, entonces fue más divertida, pero para mí es entretenida siempre. Me encanta. ¿Ves? Gustos colores. Bueno, estamos hablando de... Sí, por eso, esto será como yo. Sí, gustos colores. Gustos colores. Está muy bien. Sí, yo creo que yo creo que pensé demasiado en esa serie, no debería haber pensado demasiado. Sí, uno porque es viejito de repente tiene estas lecturas más brígidas con las series de anime y todo. Hay gente que simplemente ve el anime por escapismo y quieren pasarlo bien nomás. Y cada uno tiene su manera de interpretar las cosas y está totalmente eso. Así que todo bien con eso. Lo pasé muy bien y obviamente quiero aprovechar el último momento para, después de 4 hermosos años que nos acompañó la vez anterior, de verdad pillo muchísimas gracias por haber acompañado el día de hoy en Otaku no Shows. Gracias a ustedes por invitarme, por pensar en mí, en el capítulo de Slam Dunk. Fui muy feliz porque no suelo hablar de mi fanatismo de Slam Dunk con la gente, entonces como, o sea, con otra persona que también le guste, no lo había hablado así. Así que me sentí muy fan hoy y muy feliz de poder sacar todo este fanatismo que tenía dentro. Hay gente que nos ha dicho que ha pasado acá de invitado y nos dice, hoy me sentí tan bacán, al fin pude hablar 3 horas de mi serie favorita, no había dicho nunca, qué hueá más buena. Así que... A eso iba, sí, no es que no hablé nunca de Slam Dunk, pero es como pude hablar de manera más profunda y más... fan. Yes. Sí, es verdad. Sí, ya saben, Caro, hay que matar con la mirada. Por si acaso, yo lo voy a poner en el blog oficial que tenemos de Otaku no Shows, pero no sé si quieras comentar cuáles son tus canales de YouTube y todo eso. Sí, son todos Pillo ASDF en YouTube, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok es Pillo ASDF oficial. Pero bueno, casi siempre lo que más uso es YouTube e Instagram. Maravilloso. Pillo ASDF. Muchas gracias nuevamente. De verdad, lo pasamos muy, muy bien. Sí, estuvo muy entrete. Bacán, me alegro. Si al final, para eso lo hacemos, de hecho, Pillo. Para eso lo hacemos. El próximo episodio de Otaku no Shows se viene oscuro. Nuevamente volvemos a una cosa bien oscura, pero es un 2x1, mamá, encima. Que hay gente que va a decir, no sé si tengan tanto que ver, pues las quise poner. Bueno, este es mi episodio, el que se viene a continuación. De hecho, sí, créanlo, el episodio que acabamos de grabar fue elegido por la Pau. Es que yo dije como, nunca va a ocurrir esto, así que mejor démosle la... De hecho, por eso, es que mire, la razón por la que yo decidí invitar a la Pillo fue porque hace poco te regalaron el artbook, creo. Me compré el artbook usado, sí, pero me regalaron el último manga. No, amigos que fueron a Japón. Entonces, justo ese mismo día tenía las dos cosas en mi mano y fui muy feliz. Hermoso. No, y también vi que te había dado por dibujar y todo, entonces yo dije, este capítulo la Pillo, así dije, en mi mente, hay que invitar a la Pillo para este capítulo, porque si no soy yo, es alguien que yo sé que sí lo disfruta. Y se nota, lo disfrutaste harto, Slam, y tú ahora disfrutas, que lo encuentro bacán, así que hermoso que hayas estado con nosotros hoy día, Pillo, de verdad lo agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes por invitarme, estuvo muy muy entretenida, también la pasé súper bien. Nice, pero este el capítulo que viene es mío, jajaja. Y tomé la decisión de hacer un 2x1 porque son dos ovas de los 80 que son cortísimos, pero que los reúne algo que me da mucha risa con ellos, que en formas radicalmente diferentes son extremadamente ochenteros. Para mí son el pináculo de la cultura ochentera en sentido radicalmente opuesto entre sí, pero al final de cuentas lo une la década. Vamos a hablar de un OVA que ha metido ruido con los años por lo estético, porque todo el mundo dice esto es lo más estético para poner Vaporwave de fondo en un video de YouTube ever. Y lo segundo porque es un OVA que estaba metido con Yumonimoto, de hecho, y que es de una historia muy famosa en Japón, que a mí me llegó mucho cuando la vi. Me sentí así como, oh, cuando la vi la primera vez. La primera es California Crisis. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de este clásico a los 80. Y después se viene Bobby ni Kubitake, Bobby in Deep, un OVA que vino a ser revolucionario en muchos sentidos por lo que se trataba, porque básicamente adaptaron un cuento de una novela muy para adultos. Muy para adultos. No porque la temática sea chocante, porque eso de hecho sería más adolescente. Esto era una historia que llamó mucho la atención de que hayan tenido la valentía de hacerle un anime. Así que se viene bueno, Pau, te lo aseguro. Gracias. No, eso, me recuerdo que habíamos hablado de California Crisis como cuando planteamos recién el podcast. Sí. Wow. Así que sí, he estado en el tintero harto rato. Yo recuerdo el Hayama hace mucho que quería hablar de California Crisis. Harto rato, 5 años. Sí. Así que se viene, señores y señores. Nos vemos en el próximo episodio tan gracioso. Cuídense, que estén re bien. Adiós. Sí. Rancagua, Rancagua, eres el mejor. Me avisan para prepararme, sí, si me funan, gracias. Para tener mis entradas de mi primera funa. Eso. Te invito a mi primera funa, te mando una carta. Sí, avísenme, porfa. Eso. Show.